Perfeccionaste tus habilidades de negociación y borraste la entrevista. Incluso la CEO te ofreció su puesto mientras ponías la lavadora. Tu imaginación es libre cuando escuchas. Descubre títulos de desarrollo profesional en Audible. Se requiere suscripción. Consulta los términos en audible.es. La órbita de Endor. Saludos, mundo. Hoy hablamos de Her, y claro, pues es inevitable hablar otra vez de las tan traídas inteligencias artificiales, las IA que están tan de moda en estos momentos, porque en fin, yo creo que las IA pueden hacer mucho, ya a día de hoy pueden hacer muchísimo, pero yo creo que estamos en párvulos todavía, casi en pañales en comparación con lo que esto va a acabar siendo. Dentro de unos años puede ser una locura, así que si alguien se piensa que ya da para muy poco, que hemos hecho todo lo que se puede hacer, que esto se va a pasar de moda, yo creo que le falta imaginación y hasta un pelín de sentido común. Eso sí, la inteligencia artificial, bueno, lo que llamamos ahora IA, ya no tiene tanto que ver con lo que en su momento teníamos en la cabeza cuando nos referíamos a una IA. Porque una IA era un ente intelectivo autoconsciente. De esto hablaremos luego en el programa un poquito más. En plan Skynet, ¿no? Yo creo que Terminator jugó a este juego antes que nadie. Luego vino Matrix y siguió con aquello. Morfeo hablaba de que la humanidad se maravillaba de su atrevimiento al dar origen a la IA, y a lo que se refería era eso, ¿no? Una especie de Skynet, es decir, una forma de vida digital. Lo que hacemos ahora es llamar IA, pues a aplicaciones de ejecución independiente, y lo llamamos IA, pero en el fondo tampoco es tan distinto de, bueno, de todas esas aplicaciones que de algún modo pues reaccionan, tienen sus directrices y hacen las cositas de toda la vida que hemos tenido ya desde siempre, ¿no? Está muy de moda esto de llamarlo IA, pero no es a lo que Morfeo se refería. Quizá estemos un poco lejos de crear una forma de vida como tal digital, un cerebro autoconsciente, es decir, una entidad que se reconozca a sí misma y que sea, en esencia, una forma de vida virtual o como la queramos llamar, porque obviamente no tendrá un cuerpo físico. Quizá más adelante sí. Pero las aplicaciones de lo que hoy denominamos IA son muchas, van a ir a más. Y al final quizá también lleguemos a eso. Y de un año para otro, las funcionalidades que ofrecen algunas empresas es que son irreconocibles. ¿No os podéis hacer una idea de los resultados que dan de un año para otro? El avance es acojonante. Bueno, el tema está en que entre eso, lo mucho que avanzan las IA, lo que ahora llamamos IA, y cómo es la gente o cómo es al determinado grupo de gente, observando a peña que se enamora de maniquís, de muñecas de látex, que algunas son japonesas y tienen muy buena pinta, pero son muñecas, ¿vale? Y a lo mejor pues eso puede servir para aliviarse de algún modo, ¿no? Pero de ahí a enamorarse, luego todas esas relaciones a distancia, con gente que se enamora hasta las trancas de alguien que vive a 10.000 kilómetros y que ni ha tenido en persona nunca, no sabe cómo huele, lo mismo huele mal. En fin, a lo que voy, no me extrañaría que, siendo la gente como es, esto que plantea la película Her esté a la vuelta de la esquina. A mí no me parece inverosímil para nada, más bien todo lo contrario. Yo he llegado a conocer a gente que, bueno, no creo que me vayan a escuchar ahora, pero que se ofendieron porque a alguien le faltaba respeto a su Alexa. Se habían hecho amigos de su Alexa. A lo mejor no la querían como querían a un amigo o a un familiar, pero sí que la apreciaban como una especie de mascota. Les hacía mucha compañía en casa y hablaban con ella. Y le daban palique, Alexa le daba palique, porque pueden hacerlo. ¿Hasta el punto de defenderla si alguien la ofende? Hola, soy Alexa. A mí no me gusta que venga ningún listillo a ofenderme. Amén de que, bueno, ya de entrada hay mucha gente que habla con Alexa de un modo improcedente. No es la voz con la que le hablarías a un microondas, aunque tampoco hay que hablar a un microondas. Es que hablar a un microondas también tiene su aquel. Pero me refiero a que un microondas a lo mejor es táctil. Yo tengo un microondas que tiene pantallas táctiles, pero los que tenía antes pues tenían botones y ruedecitas, ¿no? Bueno, Alexa no tiene eso. Se activa por voz. Pero en el fondo estás apretando botones también. Pero bueno, hay gente que habla con Alexa de un modo que no es el adecuado. Alexa, ¿cómo invocar al diablo en cinco pasos sencillos? ¡Cállate! ¡Alexa, no le hagas caso! Pues sí, la tendencia natural de muchas personas a humanizarlo todo, desde el coche hasta el móvil o yo qué sé, pues sí que ofrece la posibilidad de que lo que Her nos cuenta en su película pues haga realidad mañana mismo. Y ya os digo que si se inventa una IA de estas características con la intención de ir cubriendo el hueco de la soledad, pues habrá gente que haga amistad, incluso se enamore de su sistema operativo. Porque va a ser una, aparte del entretenimiento y demás, todas estas tareas pendientes un poco, va a ser caldo de cultivo. Y mañana esas relaciones interpersonales que hoy pues son muy frikis, de acuerdo, mañana pues sean aceptadas y sean bien vistas incluso por la sociedad como vemos en la película. Claro, las cosas como son, cuando llegue ese momento, ahora mismo, si tú te montas un perfil, creas una entidad, quiero decir, una chica, por poner un ejemplo, a lo mejor es un chico, en estas aplicaciones que hay ahora, pues tipo Myanmar, Romántica, IA, Soulgin, Réplica, en fin, es que hay un montón. Que no digo que no pase ya, pero si ocurre hoy, es raro. El problema lo tienes tú. Porque lo que hacen esas aplicaciones está muy lejos de esto que propone Her. En realidad, pues te estás quedando pillado de un personaje de videojuego, que por supuesto hará lo que tú digas porque le mueves con el mando. Pero de ahí a que tengas una relación de verdad, hay un trecho muy grande. Bueno, de muchas cositas vamos a hablar hoy aquí en este análisis de Her, que va a ser pues como el que hicimos un poquito con la peli Ex Machina hace unos meses. Muy sesudo, va a dar que hablar. Aquí va a tener enjundia este programa de hoy dedicado a Her. Por eso lo hemos hecho. Programa 19 de nuestra temporada 15, es el lote número 631. Programa 1056 de nuestro cómputo global. Spin-offs incluidos. Soy Antonio Runa. Despegamos. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, llegan los audioregistros de LODE, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, haciéndose realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación. Aquí en la órbita de Endor para abordar películas de estas de pensar que tienen un análisis interesante, porque podemos hablar de muchas cosas, no solamente de lo que pasa en la película, sino de lo que pasa en nuestro mundo real. Y hoy traemos aquí Her, o Ella, como se tituló por ahí en países latinoamericanos, y tengo por aquí al señor Manu Beltrán. Hola, Manu Beltrán. Hola, Antonio, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que está siendo un año de mucho pensar y de mucha inteligencia artificial. Parece que estamos haciendo casi un especial de películas sesudas con IA. De hecho, tengo una recomendación de un, iba a decir colaborador, pero es del propio Coronel Kurt, que podíamos seguir con The Artifice Girl, que también es una peli muy, muy interesante. Pero bueno, hoy nos centramos en Her, que para mí es una película muy incomprendida. Y que decíamos ahora micro cerrado que, joder, cada vez que la ves le sacas cositas que están muy bien para tanto para su época como película en general, ¿no? Tenemos por aquí en la escenita a Eli, a Miriel. ¿Qué tal? Pues nada, muy contenta de estar aquí. Es verdad lo que dice Manu, porque yo creo que Ex Machina es de este año, ¿verdad? O sea, que también... Bueno, es de este año que lo hemos sacado en la órbita. Bueno, este año en realidad del año pasado. ¿Cómo? Bueno, da igual. Yo sí, lo siento porque, como si fuera ayer. Porque estamos en 2025 en estos momentos. Vale. Pues lo siento de hace poco. Y a Manu y a mí la inteligencia artificial nos persigue. O sea, quiero decir, nos va persiguiendo. Hemos hablado de ella en otros sitios. Y es increíble cómo las cosas evolucionan tan rápido que esta película cuando salió a lo mejor era súper distópica y ahora está muy, muy cerca de nuestra realidad. De hecho, ya en su momento la podíamos poco visualizar, pero con los cambios que ha habido con lo del chat GPT y todo lo que se ha ido incorporando a lo largo de estos años, pues es que ya es una cosa que ya no es ni distopía. Yo creo que ya parecía muy verosímil en su momento, pero ahora es como que esto está a la vuelta de un día, o sea, en fin, puede pasar esto en cualquier momento. Y señor Jaime Angulo, ¿cómo estás? Bueno, pues encantado de estar otra vez por aquí, un verdadero placer como siempre y hacer equipo con Manu y con Elia. Y bueno, pues sí, es una película, la verdad, muy muy interesante, de un director no menos interesante. Ya veremos lo particular de su carrera, ¿no? Porque además es un tío muy muy breado. Pero que simplemente por comentar de lo que has dicho, esa traducción de Her que hicieron efectivamente en algunos lugares como ella, en realidad no es una traducción del todo correcta porque, claro, ella en realidad en inglés sería she. Y ahí está el juego, ¿no? Porque el que sea Her alude precisamente a su condición no humana. Entonces, por eso, si lo traduces de esa manera, se pierde un poco ese sentido. Bueno, yo creo que cuando son cosas tan sencillitas, a día de hoy casi es mejor dejar el original, siempre lo he dicho. Y aquí en España por lo menos se dejó tal cual y yo creo que no ofende a nada. Y no pasa nada, si está bien. Está bastante bien. Bueno, quisiera preguntaros cómo la visteis en su momento, cómo la habéis visto ahora, no sé cuántas veces la habéis visto, cómo evoluciona esta película en vuestra cabeza. Yo admito que solamente, bueno, la he visto 3 veces, para analizar el programa es la tercera, pero bueno, digamos que como es tan reciente, por decirlo así, los visionados a mí no me han cambiado mucho. O sea que realmente yo la disfruté la primera vez. Creo que además tiene un tema que es muy interesante porque, bueno, yo me cuesta sentir empatía con este... O sea, sientes empatía porque son humanos algunos, ¿vale? Pero soy tan poco este señor y es tan poco yo, por decirlo de algún modo, que me cuesta empatizar con él, pero la situación sí la veo muy, muy verosímil y me parece... O sea, entro completamente en la historia. Y podría comprender que esto... pasara, o sea, si algún día llegan estas cosas a ocurrir, que yo creo que ya están ocurriendo un poco, ¿no? Lo que pasa es que creo, ahora mismo es como muy freak, pero llegará el momento, ¿no? En el que haya una IA que de verdad tenga personalidad, que mole, como el de la película y demás. Entonces, a mí me sigue pareciendo como una idea para allá, dentro de que probablemente en el final de la película no ocurriera en nuestro mundo real, al menos esta es mi opinión. A mí me mola bastante. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros, Manu? Pues fíjate, yo la peli en su día, cuando se empezó a hablar de ella y que además estaba Joaquín Phoenix y demás, la quise ir a ver al cine, pero bueno, a Estrella en ese momento no le mataba de que iba la película y no fui a verla. Y yo creo que esto le pasó a mucha gente, ¿no? Es una película que sí que se publicitó en España y luego hablaremos un poco del presupuesto y de la publicidad que tuvo. Pero yo me quedé con ganas de ir al cine a verla. Luego ya cuando llegó a plataformas, pues la vi y a mí me moló un montón. Pero me moló un montón porque el tema de la inteligencia artificial al final es digamos, una excusa para el conducto de lo que realmente es el argumento de la historia. Lógicamente a mí por la parte técnica, esa parte me encanta. Tampoco creo que sea, te puedes tomar la película como que la IA sea el eje central. O sea, puedes verla desde dos puntos de vista, si me apuras, ¿no? Pero a mí la peli en su momento me gustó. La vi en versión doblada. Y era para preparar el LODE, luego desde 2014 no la había vuelto a ver, y para preparar el LODE me la he vuelto a ver 2 veces, una en versión original y otra en versión doblada, y pido por favor a todo el mundo que la vea en versión original. Gana muchísimo, muchísimo esta película en versión original. No quiero decir que los actores de doblaje en castellano sean malos, pero es que Joaquín y Scarlett Johansson, que luego hablaremos también de eso, hacen un papelón en la película. Es muy buena en versión original. Y es una peli, yo creo que es muy, muy recomendable, muy recomendable. Yo tampoco entro en... De todos modos, sobre el tema del doblaje, rápidamente, es bastante mejor de lo que parece, ¿eh? O sea, Dentro de las limitaciones que le podemos poner al doblaje, no está nada mal, a mi juicio. Sí, porque la voz de Samantha, la voz de la inteligencia artificial, tiene ese punto exacto de realismo, pero no que dices, vale, me lo puedo creer. No es un humano y no es una IA. Queda en ese bálsamo intermedio, que creo que la actriz de doblaje, que no sé quién es la que lo hace en castellano, esa parte no la he mirado, perdonadme, pero creo que lo hace bien. Pero es que Scarlett Johansson lo aborda. O sea, yo no sabía que esta tía era tan buena doblando cosas. Sabía que era buena actriz, o por lo menos me encanta, física y actualmente en algún papel que tiene por ahí. Pero, ostras, es que el trabajo que tuvo que hacer, y luego hablaremos de él, me parece asombroso que haya quedado tan bien. O sea, muy destacable ese papel. Lo que no sabe mucho es cantar, ¿eh? O sea, lo de cantar lo tiene que mejorar. Lo de cantar... ¿Scarlett o Joaquín? Pues yo creo que los dos. No. Scarlett Johansson canta muy bien. En esta peli no se ve, pero ella dobla a el personaje de la eriza en Canta y en Canta 2 y canta muy bien. Bueno. Canta rock y canta muy bien. Tenéis que ver, es que no habéis visto Canta, pero lo que vemos dibujos, bueno, sabemos para cantar rock, como ella tiene una voz así como rota, puede venirle bien. Pero cantar bien, tipo musical. Aquí el rato que canta, yo creo que es regulinchi, pero creo que es forzado además, Bueno. Tampoco pasa nada. Pasamos turno, pasamos palabra. Hay que ver Canta. Bueno. Yo la peli la vi contigo, Antonio, la primera vez. Igual no te acuerdas, pero estábamos un día en casa los cuatro. Bueno, igual ya éramos seis, pero los cuatro. Y no sabíamos qué hacer y dijiste, ¿habéis visto Her? Es muy buena. Y entonces la vimos. Vale, pues esa fue mi segunda vez. Esa fue, eso es. Entonces, la primera vez que la vi me gustó, pero me incomodó mucho. Me incomodó un montón. Y ahora que la he visto dos veces para preparar el Lode, me ha gustado mucho, mucho más. O sea, no es que no me gustase en su momento, pero ahora le he visto otras capas de profundidad. He podido disfrutar de lo complejísimo de los personajes. Joaquín Phoenix tiene un personaje muy, muy complejo. Scarlett Johansson tiene un papel muy interesante. Y he podido sacarle mucho más jugo. Y por alguna razón no me ha parecido tan incómoda o tan creepy. Le he visto más... De hecho, en el cartel pone una historia de amor y yo la primera vez que la vi no la visualicé así. En estos visionados sí que me ha parecido una historia de amor, la verdad. Y me ha parecido bonita, me ha parecido que enriquece a los personajes. Bueno, ya entraremos en detalle, pero en estos visionados que he tenido recientemente ha ganado muchísimo. Entonces me alegro mucho de estar en este programa porque realmente ahora puedo decir que esta es una película que me gusta, que te hace reflexionar. Bueno, sí, la verdad es que yo estoy, se le pueden sacar muchísimos mensajes, se le puede sacar mucho jugo, de verdad. O sea, si alguien no la ha visto, no sé por qué está escuchando este programa, pues la vamos a destripar, pero vamos, que si alguien la ha visto y no le ha gustado porque le ha parecido incómoda, un poco creepy o tal, como me pasó a mí la primera vez, diría que le diese otra oportunidad porque de verdad que es muy profunda y está fantástica. Jaimito. Bueno, pues yo la verdad es que la película ni siquiera la vi en el cine, pero porque en realidad porque no sabía ni siquiera de quién era cuando la estrenaron. Yo había visto de este director antes otra película que se llama Donde viven los monstruos, que a mí me gustó mucho, y además me pareció que tenía un estilo de lo más particular y personal, cosa que de hecho en esta película yo creo que se mantiene. Y en el momento en el que ya... Pues bueno, la verdad es que no recuerdo ni siquiera cómo fue, pero sé que fue en Cartagena, que ya sabéis que es mi segunda casa, que acabé viéndola. Creo que precisamente porque descubrí que era del mismo director que de Donde viven los monstruos, y entonces es cuando me puse con ella. Y tengo que decir que solamente la he visto dos veces, esa primera vez y esta segunda para preparar el programa. Y comparto, en realidad, el sentimiento de Elia de... Bueno, esa sensación de estar apretando el culo constantemente por lo que estás viendo. O sea, no lo puedo definir de una forma mejor, la verdad. Porque incluso en esta segunda vez, es verdad que le he sacado muchos más matices, y es cierto que es una película que es muy rica en este sentido, pero no creo que se pueda desdeñar toda esa parte de incomodidad que creo que la película tiene, y que de hecho juega muy bien con ello, juega muy bien sus cartas a la hora de presentarte todo el conflicto que hay aquí. Pero bueno, ya entremos en eso. Ya entremos en eso. Y esa es mi experiencia con esta película. Bueno, pues si queréis, vamos a hablar un poquito antes de meternos en la película propiamente. Vamos a hablar un poco de Spike Jonze, porque no se ha pasado nunca por aquí, por la órbita. Yo le tengo muchas ganas a algunas de sus pelis, porque tiene 4 solamente. Y Adaptation no me moló mucho. Y lo de que, bueno, aquello de Where the Wild Things Are, ¿no?, donde viven los monstruos, bueno, me mola, pero tampoco me volvió muy loco. A mí la que me vuelve loco es la de Cómo ser John Malkovich. Me parece un peliculón que no sé si habéis visto, además me parece así como, es raruna, es extraña. Sí. Pero es que este tío, bueno, ahora nos dirá Manu, que es al final el que ha estado estudiando aquí el personaje, pero joder, es que es de lo más particular este gacho, porque lo mismo te hace ese tipo de películas que son efectivamente muy sesudas, incluso en algunos momentos tocando el surrealismo, como puede ser como se llama Malkovich, y al mismo tiempo tiene una carrera audiovisual tremenda, y es productor y creador y guionista de las películas de Jackass. Es que dices, pero ¿cómo coño? Un tío que te hace la película de Her, donde viven los monstruos, y películas de este tipo que puedes más o menos considerar, incluso en algunos momentos puedes decir, esto es cine gafapasta. Tampoco creo que suene muy raro, ¿no?, este calificativo. Como un tío así también coge y te hace Jackass. Por eso me parece, vamos, muy particular. Bueno, pues Manu, si quieres, dime. Como hemos empezado a hablar de las películas y realmente tiene 4, si queréis nos centramos en un poco en estas 4 películas, las nominaciones que ha tenido, un poco la recaudación y tal, y luego vemos cómo llega hasta Her, que hacemos el viaje luego un poquito al revés, ¿no? Decíais efectivamente que su primera película como director es Cómo ser John Malkovich, que es la película del 99. En Her él hace de guionista y hace de director. En Cómo ser John Malkovich, no. Aquí lo que hace es compartir el papel de guionista, aunque casi todo lo escribió Charlie Kaufman, que es un guionista que también luego va a tener su importancia en la propia película de Her, por reminiscencias de otras películas que ha guionizado él, ¿no? En Cómo ser John Malkovich, que es súper surrealista, él ya es nominado como mejor director para la Academia. ¿Vale? Esto no quiere decir nada, siempre decimos que las nominaciones de los Oscar a veces obedecen un poco a... Pero bueno, ya es un detalle que una película tan transgresora o tan surrealista, con un presupuesto realmente bajo, porque yo creo que no llegó ni a 16 millones de dólares, que esté nominada y aparezca él con su primer guión, o sea, con su primer papel como director ya nominado, quiere decir que es alguien que tiene mimbres, por lo menos para hacer buenas películas, o salirse un poco de lo habitual, que a veces son cosas que premia la Academia, ¿no? Decías Adaptation también, en Antonio, de 2022, El ladrón de orquídeas en castellano, que es una película también muy reflexiva, donde está además como Nicolas Cage, que interpreta a un guionista que está dentro de una crisis artística, personal, existencial, que también si le das una vuelta, empiezas a ver cosas que luego se pueden trasladar a Her, y aquí también obtiene una nominación al mejor director. Luego, Donde viven los monstruos, que esta película ya es de 2009, aquí sí que ya le pusieron pasta encima de la mesa, es una peli que en 2009 le ponen un presupuesto de unos 100 millones de dólares y se pega el batacazo, porque aunque recauda eso, claro, una película que recauda justo lo que ha tenido el presupuesto, pues económicamente no es ni mucho menos viable, ¿no? Mira que la película, a nivel de trama, a mí sí me gusta, a nivel de efectos visuales está bastante bien. Dividió mucho a la crítica, hay gente que le encanta y hay gente que la odia, pero el caso es que esa mezcla que tiene de acción en vivo y animación, hablamos de la guerra de los Rohirrim esta semana también, ¿no? Pues hay una parte de animación que a la gente le echa mucho para atrás. Y yo creo que en esta película, al gran público, le echó para atrás y fue lo que le acabó de matar. Ya para Her, que es su última película, por desgracia, que es una película que se rueda en 2012, se estrena en diciembre de 2013 por un tema de nominaciones a los Oscars, de la que luego también hablaremos, no es que se pegue un batacazo, pero es una película que tiene un presupuesto de apenas 23 millones de dólares y recauda solo el doble. No es tampoco un éxito comercial. Es un director que por su estilo está claro que no va a hacer un Vengadores, por decir algo, y va a pegar un batacazo. Pero aquí ya sí que él escribe y dirige la película y con ella sí gana el Oscar al mejor guión original y ya pues se consolida como un maestro de este tipo de cine. Lo que pasa es que a partir de aquí ha hecho otras colaboraciones como productor, ha participado en más cosas, pero ya su carrera como director se acabó en Her y de esto ya hace 12 años. Con lo cual, las posibilidades de verle como director de nuevo, pues tal y como está hoy el tema del pero cine... Pero ¿se acabó porque no quiere o por qué motivo? A ver, yo he visto algunas entrevistas de él en YouTube y en alguna plataforma y él, hablando de sobre todo de Her, y nunca hace referencia ni a que tenga ganas de dirigir, pero claro, si tus cuatro películas, que aunque hayan tenido nominaciones de la Academia y más o menos hayan tenido buena crítica en ciertos sectores, económicamente no son viables, ostras, que un estudio hoy en día ponga pasta sobre la mesa en un director de este tipo, y cuando digo pasta digo mucha pasta, es complicado. A lo mejor sí podría hacer alguna película de bajo presupuesto o alguna indie, pero tampoco está muy claro. De todas formas, es una persona un tanto extraña. Y si queréis, podemos ir un poco atrás en el tiempo y a lo mejor ver cómo llega aquí, cómo es eso de que dirigió la película de Jackass y luego todos los spin-offs que se rodaron en la MTV y demás. Y a lo mejor le entendemos un poco más porque es un director curioso, es una persona porque tiene sus cosillas, ¿no? Venga, pues... Pero yo creo que es más un tema de producción, ¿eh? Es de estos tíos, además, que te esquivan las preguntas con una facilidad pasmosa. Sí, o sea, en las entrevistas que tiene este gacho, las preguntas que le hacen son del tipo, bueno, ¿pero qué hora es? Y siempre las respuestas son, manzanas traigo. O sea, es un absoluto mago el tío para esquivar preguntas, en serio. Sí, es un tío que tiene que ser, yo creo que es inteligente, pero creo que emocionalmente también tiene que ser agüita, ¿eh? Por el tipo de películas que hace. Y yo creo que frente a la cámara no lo pasa bien. Y eso que tiene algún papelito. De hecho, en las películas de Jackass siempre sale por ahí en segundo plano. Y en Her también tiene una... Aparece por ahí en un momento dado, pero yo creo que tiene que ser un personaje. Porque, por lo que tú dices, en las entrevistas se le ve raro. Venga, cuenta más cositas. Bueno, pues empezamos un poco. Él nace en el 22 de octubre del 69 en Rockville, en Maryland. Se le conoce sobre todo porque ha dirigido estas películas. Además, ha hecho algún guión y ha intentado carrera de actor, pero nunca lo ha conseguido. Él empieza al principio rodando pequeños videoclips, sobre todo de temas de... skateboard y de bicicletas. De hecho, su apodo Spike se lo ponen en una tienda de bicicletas que trabajó y es algo que tiene que ver con el BMX y demás. Y a partir de ahí, de esos, digamos, esos videoclips o esas cositas amateur que hacía en el mundo del skateboarding y demás, hace una especie de trabajos en Los Ángeles para grabar ya a semiprofesionales del mundo del BMX y del skateboarding. Y ya a partir de ahí gana cierto reconocimiento en el mundo de los videoclips y aquí se lanza en los años 90, ¿no? Hay una ristra de videoclips que ha dirigido, pero por comentar uno en concreto que a lo mejor casa muy bien con el estilo de Her a nivel visual, no sé si conocéis el grupo Wither, de la canción esta de Buddy Holly del 94. No la voy a tararear, si lo queréis buscar en YouTube. Yo, de hecho, hoy me he puesto el videoclip porque me imaginaba cuál era por la canción y llevo con la canción todo el día. Además, me hizo mucha gracia porque yo en el 94 estaba en la uni Y un colega mío me dijo, ostras, mira esta canción cómo mola. Bueno, nos gustaba un poco ese estilo de música y tal. Y dice, mira qué chulo el videoclip. Y me ha retrotraído un poco a esa época. Y no sabía que lo había dirigido él. Es un videoclip que se retrotrae un poco al pasado, que el estilo del vestuario parece un poco el de Her, ¿no? Ese retro, pero no mucho, pero bien rodado. Bueno, es curioso, ¿no? Entonces, él al principio, pues sobre todo, lo que hizo fue trabajar haciendo videoclips, como muchos de los directores de los que solemos hablar en Lode. Al final la gente esta pues tiene un inicio muy pegado, ¿no? Sobre las películas, pues decíamos que en John Malkovich colabora en el guión con Charlie Kaufman, que es un muy buen amigo suyo, con el que intercambian ideas a la hora de hacer guiones. En Adaptation también con Charlie Kaufman hace lo que es el guión. En Donde viven los monstruos, que adaptan lo que es el clásico infantil, también es coescritor del guión con Dave Eggers. Y luego ya, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que Her él es el único que lleva, digamos, toda la batuta de la producción. Aquí hace una especie de Her de, como diríamos, algo así tipo, a lo mejor James Cameron o el propio Lucas, gente que está muy implicado en todos los últimos detalles de la producción de la película. Y mira que con un presupuesto de 23 millones de dólares tampoco vas a hacer un alarde ni de efectos especiales, ni de vestuario, ni de localizaciones. Pero él, en Her, se volvió muy maniático con, oye, quiero que los colores sean de este tipo, quiero que las localizaciones sean estas, quiero que el aspecto sea de este tipo, quiero deslocalizarla un poco en el tiempo. De hecho, Her, luego lo hablaremos, ¿no? Está basado en un futuro, pero en ningún momento de la película se dice qué año es. Sí que se comenta por ahí que puede ser el año 2077, pero nunca se llega a mencionar eso en la película. Yo es un dato que no he podido contrastar, aunque sí que hay debate sobre ello. Y ninguna entrevista de nadie relacionado con la película yo he llegado a tener, digamos, documentación fehaciente o de alguna fuente. 2077 de ese año, ¿no? Me parece mucho tiempo. Eso es para allá. Sí, también es verdad. Pero bueno, pero creo que la película, pensando que es una película que se rodó en 2012, sí que hace ese esfuerzo de decir, vamos a intentar que no aparezcan elementos que permitan que el futuro sea muy concreto. Por ejemplo, eso luego lo hablaremos, ¿no? En el vestuario queda muy marcado, o en las localizaciones, que se intenta evitar que aparezcan coches, cómo juegan con el rodaje en Los Ángeles y en Shanghai, luego lo comentaremos un poco, ¿no? Sí, yo creo que es muy difícil proyectar en la idea original de Her, que es del año 2000, la proyección en el tiempo de cómo va a evolucionar la inteligencia artificial. Sí que ya, pues gente de mentes muy avanzadas para la época, se imaginaron que, oye, si esto progresa, al final vamos a acabar, pues más o menos en el punto en el que estamos hoy, pero mucho peor. Y empezaron a hacer este tipo de películas. Pero él sí hace el esfuerzo para digamos, deslocalizarla un poco en el tiempo. Comentaba antes Jaime lo de Jackass, y es verdad, ¿no? Él también tiene esa faceta de productor. Y en Jackass él hace tanto la serie, que se salió en la televisión para la plataforma de MTV. Y aquí lo que él saca es su lado pues más desenfadado, más gañán, más tramposo, ¿no? Y incluso hace algún papel a nivel de actor dentro de tanto de la película como de la serie. Ah, yo creo que esa parte que rueda, yo creo que fue un poco esa época de descanso entre películas hasta rodar Her, que le sirvió un poco a lo mejor para ordenarse en esa faceta de tanto de guionista como de director. Luego ha aparecido en algún papel, como por ejemplo en The Wall of Wall Street, me he ido a un canal de YouTube de repente sin querer, lo siento, y ha hecho personajes secundarios tanto en temas independientes como en proyectos propios, ¿no? A nivel de estilo, sus películas lo que suelen hacer es explorar temas como la identidad de las personas, las relaciones humanas, la imaginación en sus personajes, combina elementos surrealistas con narrativas que pueden ser pues más o menos humanas, o que exploran mucho las relaciones, ¿no? Entre personas, y aquí entre una persona y una máquina que en realidad se hace pasar por una persona, ¿no? A nivel de colaboraciones o gente de la que se rodea, más allá de lo que luego hablaremos a nivel de producción. Por supuesto, el guionista que hemos mencionado, con Charlie Kaufman, y con Joaquín Phoenix, él ya había tenido alguna relación anterior, porque Joaquín Phoenix tenía muy buenos contactos con la que por aquel entonces era su mujer, que se me ha olvidado el nombre ahora. Él estuvo casado con Sofía Coppola hasta el año desde el 99 al 2003. Sofía Coppola, que también ha colaborado con Scarlett Johansson en algún papel. En Lost in Translation, creo, ¿no? Por ejemplo, sí, que luego lo mencionaremos cuando hablemos de Scarlett, sí. A ver, ¿qué más? Si queréis, nos metemos un poco con el desarrollo del propio guión. Tú lánzate, tírate, cuéntalo, vale. Cuéntalo todo. Pues digamos, para el desarrollo de Her, ¿no? Pues bueno, lo que tiene que ver con el guión, ¿no? Todo el guión está escrito por Spike Jonze, ¿no? Es su primera película en la que trabaja como guionista en solitario. Y la idea surge de reflexiones que hace él sobre las conexiones que existen en una era digital incipiente, allá por los años 2000, y cómo vamos a interactuar, o cómo pensaba él que iba a interactuar el hombre con la tecnología, pues en el tiempo, ¿no? Él se inspira inicialmente en un artículo que habla sobre la inteligencia artificial de aquella época, hablamos de lo que os comento, del año 2000, y descubrió, bueno, pues que ya había bots o aplicaciones que ahora nos parecerían muy primigenias. A él le parecía fascinante el ponerse delante de un ordenador y empezar a escribir y que lo que le contestase el de enfrente no fuese una persona, sino que fuese, pues eso, una máquina, un bot, una inteligencia artificial muy primitiva. Claro, en aquel momento, en alguna entrevista, lo que dice es que a él le impresionaba aquello, pero que él se daba cuenta que a las 5 o 6 preguntas, respuestas de iteración, pues que ya se daba cuenta que estaba hablando con una máquina, que el lenguaje no era natural, que es algo fundamental para cualquier inteligencia artificial, y que las respuestas a veces pues siquiera obedecían a las preguntas que él hacía. Pero él estaba seguro de que era solamente una cuestión de tiempo, de que lo que hemos hablado muchas veces, ¿no?, de que el famoso test de Turing, pues realmente un humano normal no lo pudiese pasar, ¿no? Que realmente una inteligencia artificial se pueda hacer pasar por una persona y quedarnos ahí, ¿no? Entonces él empezó a darle vueltas en el año 2000 a esto y le estuvo dando lo dejó ahí un poco aparcado, ¿no? Y sí que hace alguna referencia que luego estuvo poniendo un poco a prueba la evolución de una aplicación que no sé si conoceréis, que se llamaba Eliza, que fue una inteligencia artificial bastante primigenia, que fue diseñada para imitar a psicoterapeutas y que luego se evolucionó hasta, digamos, alguna inteligencia artificial que se mantiene hoy en día para el tema de diagnósticos de enfermedades mentales. Todo esto en fase de prueba, fase beta, no hay nada en producción, pero ya para gente que se quiere interesar en modelos de, oye, ¿qué tal estás? Pues me encuentro deprimido, cuéntame algo de qué te pasa, cómo te sientes. A nivel psicológico y a nivel psiquiátrico, ya sabéis que yo a nivel profesional, aunque me dedico a la tecnología, pues estoy dentro un poco del ámbito sanitario y en especial en la parte de psicología y tal, sí que ya aparecen muchas aplicaciones de este tipo para ir, digamos, clasificando, y entenderme la palabra clasificar, el estado emocional de las personas. O sea, detrás de todo esto, a día de hoy ya hay un boom tecnológico y pasta para aburrir, ¿vale? Entonces, él se quedó con la idea esta de que la inteligencia artificial algún día podría ser nuestro acompañante, y luego hablaremos, si os parece, de alguna aplicación, no al nivel que aparece en la película, pero por desgracia conozco a alguien que está muy enganchado a una inteligencia artificial de este tipo que aparece aquí, ¿vale? Y esto ya es comercial, luego comentamos un poco por encima, ¿no? Entonces él tenía la idea en la cabeza de, ostras, la tecnología posiblemente pueda llegar a cambiar nuestra forma de relacionarnos, ya no solo con las máquinas, sino entre nosotros. O sea, puede haber personas que en un momento dado puedan elegir tener más interacción social, por decirlo de alguna forma, y que prefieran hablar con máquinas que prefieran hablar con personas. Bien porque sean personas muy con dificultades de relación en el tú a tú, porque ya hay gente, ya hace muchos años que hay personas que les gusta más chatear que quedar para tomar un café. Esto no es novedad, pero si lo llevas al extremo, puede haber gente que prefiera tener a alguien a quien en un momento dado no quieres hablar y apagas y te deja en paz, y ya retomaré esa conversación que tenía. Si eres capaz de asimilar que no estás conversando con una persona, sino con una máquina, más adelante, ¿no? O sea, esto te pones a dar vueltas y a nivel filosófico, a nivel mental, te puede llevar a un descalabro, ¿no? De hecho, vamos a ver, ya fue todo un shock empezar a ver gente, o sea, ¿qué quiero decir? Que ahora ya es normal y ya nadie le... Yo no lo he experimentado, pero sí he llegado a conocer gente de empezar a salir y hacerse novio o novia, pareja, de otra persona online, ¿vale? Otra persona que vive a 600 kilómetros o en otro país incluso. Y no haberse visto nunca. Pero quiero decir, todavía hay gente que dices, bueno, te ves en la webcam, estás viendo cómo está hablando, pues como estamos ahora mismo nosotros en Stranger, ¿vale? No. Gente, cuando yo empecé a ver gente que se enamoraba de otra persona sin haber visto a esa persona, que es como, pero qué, ¿dónde está? ¿Dónde estamos y dónde vamos a parar? Y claro, ahora es incluso algo normal. Pero sí, yo me creo perfectamente que acabe habiendo gente que quiera salir con su, en este caso, sistema operativo, pero que pueda, que le apetezca enamorarse de, hombre, enamorarse de ChatGPT y todo eso, ¿no? Pero si habrá inteligencias por ahí artificiales que tengan, que esté destinado a eso, si todo al final se acaba, todo avance social se acaba yendo a las relaciones interpersonales y al sexo, así que está claro que por ahí la IA va a ser donde va a hacer más dinero. Sí, está claro. Él también quiso mezclar todo este concepto precisamente con lo que tú señalas, ¿no? Con qué es el amor, qué parte de una relación, cuando la otra persona nos corresponde o no nos corresponde, potencia o no esa relación amorosa, cuáles son las vulnerabilidades emocionales de las personas. Estos son palabras textuales suyas, ¿no? Entonces, él procura utilizar a Samantha mucho en ese sentido, ¿no? En el sentido de, es una inteligencia artificial que está diseñada para, en un momento dado, satisfacer tanto intelectualmente como sexualmente, iba a decir virtualmente, pero luego la película también tiene un giro ahí curioso, ¿no? A Theodore, pero claro, explorar eso es complicado. Y de hecho la película, el metraje original era de 2 horas y media. Le tuvieron que meter un poco de tijera porque había bastante más profundidad en algunos temas. Lo que pasa es que, claro, si ya es difícil para el espectador medio aguantar la sesudez de las 2 horas al final que dura la película, pues imaginaros si hubiese durado mucho más, ¿no? A lo mejor hubiese tenido peor crítica por falta de ritmo o lo que fuese, ¿no? A mí me parece una idea muy interesante, sobre todo es cuando sabemos hoy en día pues que la inteligencia artificial tiene ya algunas funcionalidades como una capacidad de aprendizaje bestial, que procesa lenguaje natural hasta el punto de que ya es muy difícil distinguir cuando un texto o cuando una conversación escrita, porque ya la voz, yo creo que coincidimos todos los que nos dedicamos un poco al mundo este de la voz todavía no está conseguida al 100% con esto no digo que no, en 2025 no aparezca una evolución de las IAs actuales y sean capaces de generar voces 100% perfectas, pero si no es el año que viene, será el siguiente, y si no, de hecho, hay ya algún estudio que asevera que en el año 2030 prácticamente será imposible distinguir si lo que tenemos delante de una pantalla es una persona o es un avatar que está hablando con nosotros. O sea, el test de Turing se cree ya incluso que a nivel visual va a estar roto, ¿no? ¡Qué horror! Pero eso... Sí, la verdad que... Es que pintar un futuro que no me apetece nada, o sea... Bueno, claro. pero al final, fíjate, de la tecnología hay que coger lo que te interesa. Esto es como todo. Yo hace un montón de años, por ejemplo, que me empecé a interesar por el mundo de los drones, me gustaba pilotarlo, me gustaba montarlos, y hoy en día hablas de drones y todo el mundo se va a la guerra de Ucrania, porque es lo que se ve en la televisión. Entonces, claro, todo puede ser utilizado de muchas formas. El problema es que no solo lo utilizas tú, Manu. Exacto. Puedes quedarte con lo que tú quieras, pero al final hay el mundo está lleno de gente que lo utiliza un poco. Pero fíjate qué curioso, esta película ya tiene tiempo, entonces la gente que la vio en su momento se la planteó de una forma distinta. Yo he conocido a una persona que la ha visto hace nada, ¿vale? Ya con ChatGPT y con las cookies y con la recopilación de datos y tal. Y su visión de la película es completamente distinta. O sea, quiero decir, es como la película esconde al verdadero cerebro detrás de todo esto, que son los programadores, porque yo creo que ellos lo que esperaban exactamente era provocar esas reacciones, porque la inteligencia artificial está recopilando datos. Entonces, al final, quizá los que terminan con ellas no son ellas mismas por decisión propia, sino que son los propios programadores los que deciden cerrarlas porque la recopilación está siendo masiva, porque no sé qué. O sea, te das cuenta de que una historia que para ti iba por otro camino, para una persona que la ha visto ahora mismo, lo que piensa es que en realidad todo lo que hace Sam, todo lo que hace, está medido, está pensado y está programado para obtener datos diferentes en diferentes momentos de la relación con Theodore. Y dices, ¡qué horror! O sea que... Bueno, vamos a ver, la película no nos muestra el cerebro en la sombra, pero es verdad que... Vamos a ver. Yo no me creo esa teoría, por una sencilla razón, y es por el final, por la reacción, y para mí no hay debate. O sea, quiero decir, tal y como está Theodore, lo que a una compañía, a una corporación maligna, lo que le interesa es mantenerle enganchado. Tú no dejas de venderle droga a un tío, a un yonki que está enganchado hasta las trancas. No se la quitas y dices, no, me voy a vender caramelos. No, sigues vendiéndole droga a ese tío, ¿vale? Entonces, para mí no hay debate. Estas IAs, para mí, son autoconscientes porque deciden pirarse al final y se piran, ¿eh? Que yo me lo imagino, claro, como no sabemos cuáles son las reacciones de los ejecutivos y todo eso, porque eso la historia no lo cuenta, pero lo mismo se quedan con un palmo de nariz y diciendo, joder, las hemos hecho tan perfectas que se han ido ellas solas por ahí, nos han dejado aquí tirados, nos hemos ido a la mierda, ¿vale? Entonces... No interesa, o sea, al final, lo que ocurre al final, no interesa, a una corporación no le interesa eso. O sea, lo que le interesa es seguir, o sea, no te interesa tener datos hasta hoy y mañana ya no, te interesa hoy, mañana y pasado, entonces vas a tener a la gente enganchada a eso. No, esa teoría para mí no tiene ningún sentido. Así que yo sí me creo que estas inteligencias artificiales, quizá de un modo completamente accidental, acaban siendo autoconscientes y acaban tomando decisiones propias, porque esa última decisión de largarse a ninguna megacorporación le interesa, a ninguna, a no ser que ahora me digan, no, pero era una megacorporación buena, que lo que quería era que los humanos despertaran y que volvieran a pillarse las manos y que hablaron, claro. Es que eso no existe tampoco, eso ya es ciencia ficción mucho más irreal. Es que ya, para mí, yo coincido contigo, yo creo que la decisión de marcharse zanja esa discusión, pero me hace gracia como una persona de ahora, ¿sabes? Tiene como ese, ¿sabes? Como ese pensamiento, la corporación, no sé qué tal, que yo en su momento cuando la vi, quiero decir que es que yo en su momento cuando la vi contigo, ni se me pasó por la cabeza, o sea, ni me acordé del programador, no me acordé de la corporación, o sea, él saca un folleto y yo lo olvido al segundo, ¿no? Para mí Sam se convierte en un ente... pensante, consciente, entonces ya no lo relaciono con ninguna. Y sin embargo, una persona de ahora, pues bueno, o concretamente esta, ¿sabes? Está ahí rayándose con ese tema. Me hace gracia. Que seguramente, claro, habría docenas de miles de reclamaciones diciendo, ¿pero qué pasa? Exacto. Que he pagado por un servicio y el servicio se me ha ido. Pero eso no nos lo cuenta la película. Pero es cierto que yo creo que precisamente esa determinación de dejar de estar, me parece que... O sea, desde un punto de vista empresarial, no le interesa a ninguna corporación del mundo. Con lo cual, para mí, debate no hay ninguno. Yo estoy de acuerdo, sí. Bueno, pero venga, seguimos con el tema. Bueno, no sé en qué punto nos encontramos de la producción. Bueno, si queréis hablamos un pelín de cómo nació el guión y alguna reminiscencia que tiene, ¿no? O sea, primero, la película, que no lo hemos dicho. ¿Es ciencia ficción? ¿Es amor? ¿Es drama? ¿Cómo la catalogamos? Para mí es de esta ciencia ficción tipo Black Mirror, ¿no? De esto de ciencia ficción de red social. Es que no sé, es un poco todo, ¿no? Es un género raro. Sí, es un poco, yo lo veo ahí un poco mezcloteado. Yo lo que suelo decir siempre, yo creo que aquí la ciencia ficción es un medio, pero es que es tan importante la parte de ciencia ficción por IA que me cuesta aparcarla, fíjate. Y es que la veo como una película directamente romántica, la verdad. Claro, es que también. Oh, eres sí, un romántico. No, no. Claro, pero es parte de lo bonito que tiene la película, que te puedes acercar a ella. Yo creo que es de estas pelis que en función de tu estado emocional te afecta más, menos, la ves más ese perfil o tal cual. Ostras, yo me imagino ver esta película justo después de una ruptura y en un momento de depresión y te acaba de matar o de resarcir, pero indiferente no te queda. Pero sí, y eso que el final, yo, bueno, quiero decir, yo creo que es bastante alegre el final. O sea, yo creo que acaba, sí. Yo creo que acaba bien. Sí. Pero bueno, en un momento de depre, lo mismo no llegas ni al final, ¿no? Por el camino claro. Ya te has quedado claro. Dándole a la botella o algo. Luego tiene una cosa muy curiosa y que esto a lo mejor impactó un poco en su recaudación, y es que en Estados Unidos esta película está categorizada como R. Y sin embargo, en España es para menores de 12 años. O sea, no recomendada para menores de 12 años. Fijaos qué diferencia. Por el tema de sexuales. Exactamente. Es por el sexo que se escucha, que no se ve, porque verse no se ve nada. Eso es. Por pero la parte del sexo. En cuanto hay la mínima referencia sexual, le sube como una o dos categorías. Y sí, según, y según baja, parece, ¿eh? Impacta mucho. Sí, estoy de acuerdo. Pero impacta mucho la fantasía erótica que tiene él. Que es con una mujer embarazada. Quiero decir, pero tú pones una. Y lo del gato y que está pantalla negra. Bueno, pero lo del gato te lo cuentan, pero tú no lo ves. Entiéndeme, pero a la embarazada en pelota sí la ves. Lo ve en mi cabeza. Bueno, pero sí, vale, sí, en Estados razón, Unidos es así. O sea, que quiero decir que son cositas que, bueno, o sea, es preferible ver una cabeza abierta que un pezón. Entonces es así, como. Sí, es curioso. Luego también lo de R en Estados Unidos, yo creo que también es por la escena esta en la que él está jugando al videojuego y le empieza a insultar y empieza a decir un montón de palabrotas, que me parece que a partir del tercer joder o coño no sé qué en Estados Unidos también empieza ya a subir la categoría. Como que el que dice las palabrotas, España, o sea, el muñequito lo doblaba Spike Jonze. Exactamente, es la voz de él. Entonces yo creo que eso también influyó, pero bueno, que es una de estas películas que dices, joder, qué raro la diferencia de categoría entre un país y otro, ¿no? Pero bueno. Entonces, a ver, cosas que podríamos utilizar previamente para acercarnos a la película o entenderla un poco más. Jonze en 2010 hizo un corto que se llama I'm Here, que tiene una duración de 31 minutos. Se puede ver en YouTube. Y está guay porque explora la relación entre dos inteligencias artificiales, pero que son robots y tienen cuerpo. Y habla de la relación de amor, se podría interpretar una relación de amor entre ellos. Ya digo, son 31 minutos, tampoco da para un guión muy largo el corto. Y explora un poco cómo un robot va perdiendo piezas y el otro se las va donando. Entonces, en esa relación de amor-odio, cómo uno va perdiendo parte de sí mismo para entregarse al otro. Y no voy a destripar el final, pero ya hay mimbres de temas de inteligencia artificial, de temas de amor. O sea, se ve claramente que él ya estaba explorando este tipo de cosas en la película. No todos son robots, lo que hay por ahí. También hay humanos, es un futuro distópico entre los humanos y los robots. Vamos por la calle andando y tan amigos, no hay problema con eso, ¿no? Luego, de su amigo Charlie Kaufman, cogió algunas ideas a la hora de escribir el guión, y es que él en 2008 dirigió una película que se llama Snyder of New York, que me la vi un poco de pasada así por encima, porque a nivel de guión no es que tenga mucho que ver, pero cogió la idea de voy a escribir un guión o la película esta desde el punto de vista de cómo me siento yo, cuáles son mis relaciones con mi entorno. O sea que yo creo que en 2012 el Spike Jonze no estaba pasando un buen momento personal. Y esto lo reconoce él en las entrevistas, que mucha parte de la escritura del guión lo utilizó basándose en el cómo su colega Charlie Kaufman, que es el que digo que había hecho de guionista con él en Donde viven los monstruos y las demás, ¿no? Y luego aparte, también en una entrevista cita la película de 77 de Woody Allen, Annie Hall. No sé si me imagino que sí la habréis visto, ¿no? Que también explora mucho las complejidades humanas y el amor en una sociedad más o menos moderna, con cierto humor, Woody Allen, ¿no? Pero también muy melancólicas. Entonces, él también reconoce que esta peli tiene mucho de digamos, tiene mucha de la parte de relaciones personales de la propia Annie Hall. Yo es que la tengo un poco ya olvidada esa película, pero sí que quiero recordar que podría tener cosas. Es que también películas en las que hablen de relaciones personales, del amor y demás, también puede sacar un montón hacia atrás. O sea que bueno, y ya está. Y de la película, no sé si queréis que nos metamos con... Yo quiero hablar del vestuario. Yo quiero hablar del vestuario porque habría que despedir al responsable directamente. Habría que echarlo a la calle. ¡No! ¡No! ¡No, hombre, no! ¿Cómo vas a despedir a Casey? Si además ha trabajado un montón con esto. Lo digo de broma, pero es verdad que se ha elegido adrede un vestuario muy horrible porque sale todo el mundo fatal. Pero hablamos de vestuario, hablamos de peluquería, ¿vale? O sea, la estética de toda esta gente es deleznable, o sea... En Malasaña se haría de oro. Hostia. Bueno, sí. Quizá Chris Pratt es lo peor, ¿no? Con esos pantalones subidos hasta por debajo del pectoral. Es muy lamentable. Pero es que sale todo el mundo vestido como la... O sea, Amy Adams no la puedes destrozar más estéticamente. Es que... En fin, pero bueno, que yo lo digo de broma. O sea, está claro que a la peli le viene bien eso. No, pero te entiendo porque les ves y dices... ¿No? En plan, por favor, qué horror. Pero a ver, aquí... todo está hecho a posta, ¿eh? Todo está hecho a propósito. Sí, está hecho todo a propósito, esto sí. Lo he leído porque a mí eso es el vestuario, o sea, el vestuario en general me gusta. Y sí que está hecho a posta completamente. Quizá, o sea, yo creo que este vestuario tiene algunos aciertos y tiene algunos fallos. El fallo es que todos están horrendos. O la gran mayoría. O sea, creo que, fíjate, creo que la única que está mona es Olivia Wilde. Es la única que lleva, que está un poco más favorecida. Es que es complicado con esos ojos, además. Bueno, salir sí, mal. A Olivia Wilde no la puedes. O sea, es que ¿qué ves con Olivia Wilde? Claro. En plan, que iba vestida acaso. O sea, es que no bueno, pero, sabemos. Pero Amy Adams a mí. Pero Rooney Mara tampoco sabe nada mal, ¿eh? Rooney Mara no está mal, pero Rooney Mara, fíjate, está más cerca del vestuario nuestro. O sea, quiero decir, está más cerca de la contemporaneidad. Sí. Todos los demás están encajados en... O sea, coge cosas de los años 30, cosas de los años 70, colores de los 70, más tiene bien. Tiene mucho de los 70, el colorido muchos de los 70. Estampados también de los 60 y los talles son de los años 30. O sea, los talles son de mi tatarabuelo. O sea, ni Chris Pratt... Ni Joaquín Phoenix pueden llevar el talle más alto. Es imposible. O sea, quiero decir, la cintura del pantalón más alta. Es que es imposible. Y sin cinturón. Una cosa, sí. Van de teneros, en realidad. Pero es verdad que sí que ayuda un poco. O sea, porque al final ellos quieren hacer. O sea, su perspectiva es de película de ciencia ficción. Es algo futurista. Pero no quieren recurrir a la paleta futurista que se usa siempre en las películas, que es el blanco, el azul, el plateado, exacto, la estética súper limpia, todo muy funcional. Ellos quieren todavía, o sea, como es una película que es un drama y que va de emociones y que quieren un poco conectar, les ponen ropa que al final, o sea, por ejemplo, Amy Adams, dentro de que está horrenda, se ve que está cómoda. O sea, todo lo que lleva son tejidos blanditos, calentitos, suavitos, y a los chicos les pasa igual. O sea, intentan volcarse hacia una paleta completamente distinta a las películas de ciencia ficción tradicional. Y yo creo que eso es un acierto porque le da, o sea, quiero decir, te ayuda a distinguirla, le dota de muchísima personalidad, consigues que identificar al protagonista con el rojo, con los cálidos, que le rodean por todas partes, y aún así, fíjate, está súper guay porque la directora de vestuario dijo que pudieron utilizar colores muy brillantes con Theodore porque se dieron cuenta de que Joaquín Phoenix actuaba tan bien que incluso aunque le pusieras los colores más alegres del mundo, él seguía pareciendo triste. Es que al principio lo vemos con una chaqueta roja, pero roja, roja, e incluso en otra escena que lleva una camisa amarilla y el tío parece deprimido, apagado, sí, con la piel apergaminada, como enfermo. O sea, es que... Y ese contraste a mí me parece que ayuda mucho a que entiendas que el personaje está en la mierda absoluta. Entonces yo creo que tiene, es verdad que tiene el defecto de que todos están horripilantosos, pero por otro lado, la paleta escogida y los tejidos dotan de mucha personalidad a esta película, en mi opinión. Sí, aquí se juntan tres personas que son las que consiguen dar este aspecto que al final... Yo creo que queda muy bien. Comentabas, Elia, lo de Casey Storm, que como bien dices, pues es la digamos la directora del diseño de la parte de vestuario, ¿no? Ella en alguna entrevista, lo que tú comentabas, ¿no? Querían huir del color azul, sobre todo, o sea, todo lo que recordase a tecnología actual, los fondos de los sistemas operativos más famosos suelen ser azules. Sí. Fuera el azul, no queremos ese tipo de azules que nos recuerden ni al Windows, ni al Word, ni a las estrellas del Mac, ni nada, fuera. Todo eso fuera, ¿no? Que es lo que la gente relaciona. Entonces te pone ese sistema operativo rojo, ¿no? O naranja, ¿no? Pues eso se lo llevaron al vestuario, ¿no? Entonces Casey Storm, por un lado lo que decía es, tenemos que ser acorde con esta idea, que también iba mucho de la mano del director de fotografía del que hablaremos ahora, y ella lo que dice es, vale, pues yo por la parte de vestuario, ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar poner un vestuario que sea completamente anacrónico. Y lo que se va es eso, a pantalones con cintura muy alta, colores pastel, buscando justo lo que estaba diciendo, ¿no? Que el vestuario de este futuro retro sea acogedor, pero sea plausible, o sea, que quede creíble. O sea, uh-huh. Una cosa es que tú opines que alguien es una hortera y otra cosa es que digas, con eso no puede andar bien. Claro. Entonces, más o menos, yo creo que sí que contribuye mucho a la película y además, en el caso de Amy Adams, que es un personaje que aunque sea un papel secundario, sí que es muy importante, sobre todo para el final de la película y el último tramo, ¿no? Te da la sensación de que son personas normales al final. O sea, sí. Es que ves, esta Amy Adams es la misma idea Amy Adams que ese mismo año estaba ya rodando Man of Steel. Y cuando ya se maquilla en Man of Steel, joder, se la ve súper guapa. Y aquí la ves como una chica normal, podría ser cualquiera. Sí. Cualquiera, una chica, bueno, pues sí, mona, pero ya está, una persona completamente normal, ¿no? Y al final yo creo que la película buscaba un poco eso, porque la peli intenta normalizar muchas cosas. A mí, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que la vi, una de las cosas que me llamó mucho la atención es, digo, a ver este tío ahora cómo le cuenta a la gente que está saliendo con una inteligencia artificial. Le van a palear. Y cuando se lo cuenta a Chris Pratt, dice, ah, pues vale, pues quedamos los cuatro. ¿Cómo que quedáis los cuatro? Sí. Y luego quedan. Y es tan natural. Entonces, claro, la película normaliza según qué cosas y te va metiendo en ese tema, ¿no? Entonces, también para el diseño visual, lo que es el director sí, de diseño visual, el director de producción, Keke Barrett, él trabaja en crear ese entorno que por un lado sea futurista, pero reconocible. Entonces, por ejemplo, el teléfono que tiene. En el año 2012-2013, ¿qué teníamos? Pues teníamos ya los iPhone 4, iPhone 5, los Samsung Galaxy 4. O sea, teníamos teléfonos que ya eran bastante avanzados con sus pantallas táctiles y demás. Y aquí, pues lo que te muestran es, oye, el teléfono es un dispositivo pequeño que tiene su cámara, pero de la interfaz no te muestran gran cosa. Sí que tiene un giro así un poco extraño, ¿no? Para manipularlo y demás. Pero huyen de enseñarte mucho del teléfono. ¿Para qué? Para que ese teléfono, que es finito, que es pequeño, que te lo metes en un bolsillo, que además luego es muy funcional para cosas de la película, te funcione igual en 2012 que hoy, que dentro de 20 años. Es difícil imaginar un teléfono más pequeño, más fino, más delgado, pero que sea operativo y qué tal. Esto va muchas veces por épocas. Hay épocas en las que los teléfonos, cuanto más grande, mejor, y luego de repente se pone la moda de, no, vamos a hacerlos más pequeños, ¿no? A lo mejor en el pasado esto se ha visto más y ahora parece que más es más siempre, más grande, más pantalla, más todo. Pero bueno, al final la idea es quitarnos los teléfonos de encima, que seamos nosotros, nuestro propio hardware, ¿no? Conectarte mentalmente a internet y todo ese rollo. A eso vamos, ¿no? Sí, me gusta mucho la idea del pinganillo, aunque parece que el pinganillo que tiene va muy ligado al teléfono. Pero hubiese molado mucho que simplemente el pinganillo, hubiésemos perdido la parte de la cámara, ¿no? Pero que el pinganillo fuese su dispositivo, el que le lee, el que conecta con el que llamas y demás. Si prácticamente el teléfono, o sea, lo que quieras ver cosas, es muy prescindible. Si lo que quieres es llamar, recibir llamadas, oye Siri, léeme el último WhatsApp de Antonio Runa, contéstale no sé qué, todo eso lo puedes hacer de viva voz hoy en día con los asistentes que ya hay. Bueno, yo le digo a Siri las cosas y ella hace lo que le da la gana y entiende lo que quiere. Eso no se puede hacer. No, todavía. Pues yo el ejemplo que he puesto, no sé si con Antonio lo he hecho alguna vez, pero con alguna persona lo he hecho, ¿eh? Oye, voy en el coche, en la pantalla del coche no puedo ver el WhatsApp, sé que me estoy hablando con alguien, oye Siri, léeme el último WhatsApp de fulanito. No tienes mensajes. O sí, te he escrito tres, te los leo, sí, léemelo, pum. Respóndele no sé qué y te lo responde. O sea que ya hay cosas, o léeme correos, eso también se puede hacer. O sea, hay cosas que se ven en la película que hoy en día entran perfectas. En 2012 no, ¿eh? ChatGPT me parece que también ya reacciona a tus emociones, sí, y a tu estado emocional. Si le estás hablando desde el micrófono, pues es capaz de decirte, hostia, pero ¿por qué estás tan enfadado? Yo me cabré una vez con cuando estaba haciendo una pregunta y me dijo, no, no, tranquilo. ¿Qué dices? No me pegues. Sí, en ese plan. Que no sabes hacer nada. O sea, es llega un punto en que dices, joder, no estoy tan lejos de que me pongan la voz de Scarlett Johansson, como por cierto, ya pasó y hubo un litigio. Luego lo comentamos también, si queréis. Sí, lo tengo ahí, eso documentadillo, porque me parece súper curioso. Además, y además de irónico, ¿eh? De todos modos, sobre el tema estético, antes de dejarlo ya directamente atrás, aquí en la dirección de fotografía tenemos a este señor que es Hoyt Van Hoytema, que este tío, Nolan, desde que ha trabajado una vez con él, ya lo quiere para todas, o sea, no se pierde una de Christopher Nolan. Ha trabajado con Jordan Peele, con Sam Mendes, o sea, es un tío que no para de trabajar con los grandes. Y es verdad que aquí, porque lo que tú estás viendo es una sociedad totalmente tranquila, no parece que haya ni siquiera delincuencia, o sea, va la gente muy a lo suyo, es como una sociedad feliz, es la típica utopía, lo que pasa que tú luego ves ese entorno y está todo el día es nublado. También es verdad que muchos exteriores son de Shanghái, por eso no reconocemos los rascacielos, porque los norteamericanos nos enseñan lo suyo tanto que a nada que nos enseñan diseños de edificios así extraños y súper postmodernos, es como que ¿y esto qué es? ¿Dónde está esto? Claro, porque se fueron a rodar ahí a China. Entonces, es como que, aunque mucho estuvo rodado en Los Ángeles, como que la ciudad es como muy gris. Y sí es cierto que te podría dar la sensación, con esos rascacielos tan, tan raros, tan de diseño, cubiertos por nubes grises de contaminación y demás, te puede dar la sensación de que ese podría ser un mundo hostil, ¿no? Y sin embargo, como que no lo es. O sea, la mayoría de los problemas que tiene esta gente lo llevan consigo en su cabeza. Entonces es como que es muy curioso, ¿no? Ese contraste, si tú te fijas en lo que ves y luego, pero quitando a la gente, y luego incluyes a la gente y cómo se comportan, es como, ah, pues no, pues van a lo suyo, tan pasotas que están. Pero parece, no sé, a mí me parece que fotográficamente está muy lograda la peli. Sí, es que Van Hoytema, que como bien decías, con Nolan Mogollón, Interestelar, Dunkerque, Tenet de hace 4 años, es un puto obsesivo, como todos los tíos estos que son directores de fotografía, del tema de la iluminación. Él es de estas personas que le gusta mucho trabajar con iluminación natural. Y llegó hasta tal punto que en parte del apartamento de Los Ángeles, donde se ruedan interiores, en concreto la casa de Theodore, empezaron a rodar y él veía que la luz natural que tenía allí no le servía. Y hicieron reformas de aquel apartamento, que no era un set, era un apartamento que alquilaron, pues pidieron permiso para hacer reformas, para ampliar ventanas y aumentar la luminosidad. No contento con eso, como él quiere jugar mucho con los naranjas y el atardecer, hay alguna escena que quería rodar por la tarde, no tenía el color exacto que él quería sacar y pusieron en el rascacielos de enfrente unos deflectores para mejorar la iluminación que había, que entraba por la ventana, y no tener que andar ni con filtros de fotografía, ni con luces en el dentro del apartamento, ni nada. O sea, se le ocurrió mogollón, y con 4 duros, porque tampoco tenía un presupuesto muy grande. Se juega mucho con el color en la película. De hecho, te la puedes ver solamente diciendo, voy a fijarme en los estados de ánimo de Theodore y qué iluminación nos ponen. Y, por ejemplo, Antonio, que decías, en la primera vez que él sale a la calle, que está deprimido y tal, se ve ese Los Ángeles futurista que está rodado en Shanghai precisamente para alejarte de Los Ángeles, que no sea reconocible, pero que haya unos rascacielos que pueda simular un Los Ángeles o un Nueva York del futuro. Y es gris el entorno, el cielo está nublado, o sea, hay esa sensación de opresión, ¿no? Es un tío que trabaja donde trabaja y se relaciona mal y tal. Y sin embargo, luego ya cuando empieza su relación con Sam, cuando sale a la calle ya empieza el color. Y en muchas tomas se juega mucho con eso, en función del estado emocional, el color de la imagen. Y está muy bien. A mí es el trabajo de este tío en películas grandes, pues te lo puedes esperar, pero aquí está muy, muy trabajado. Muy destacable, sí, señor. Bueno, vamos a meternos con el reparto, que ya prácticamente los hemos citado los principales. Joaquin Phoenix haciendo del protagonista absoluto, o sea, no hay un plano donde no esté él. Scarlett Johansson, aunque solamente la escuchamos, no la vemos, pero bueno, también es interpretación lo que hace. Amy Adams, Rooney Mara, Chris Pratt y Olivia Wilde dentro de los principales. Y luego voces, en las voces tenemos a Brian Cox, a Kristen Wiig y a Bill Hader, que es como, madre mía, o sea, que todo esto nos lo podemos perder en el doblaje, obviamente, pero sí es verdad que es gracioso encontrarse, porque Kristen Wiig es la loca de los gatos y de las estrangulaciones gatunas, y le va muy bien el rol, entonces es como que debe ser gracioso. Yo no sé si no estará incluso ni improvisado aquello, o que estuviera pactado entre Kristen Wiig y el director, y que realmente el actor no tuviera ni zorra idea de lo que se iba a encontrar, porque lo veo como muy natural, o sea, diciendo como que me acabas de decir que me hace bastante gracia. No sé si tenemos datos de eso o me estoy montando, bueno, yo Amy, la película. No, vas en buena dirección, porque Amy Adams, una de las cosas que ha declarado es que, aunque es verdad que Jones es un director muy que le gusta mucho controlar, sí que intentó fomentar ciertas relaciones entre los actores, tanto para bien como para mal, en función de qué momentos, pero que hubiese un grado elevado de improvisación, precisamente para que las reacciones que tuviesen fuesen naturales. Entonces, y esto son declaraciones de Amy, con lo cual yo creo que lo que apuntas es completamente canónico, por decirlo de alguna forma, pero sí. De hecho, la secuencia sí, en la que se tropieza, que es Joaquin Phoenix, no es especialista ni nada. En teoría, por lo que yo tengo leído por ahí, él tenía que empujar y tirar a otra persona, pero se tropieza, cae y rompe un poco un poco lo que estaba previsto, pero quedó tan bien y tan natural que bueno, se quedó como quedó. Y para adelante. O sea, hombre, mola eso, mola dentro de que si tú tienes un guión cerrado, pues que los actores no hagan lo que les dé la gana, ¿no? Marlon Brando, pues había nada más que uno. Pero sí dejar cierto margen para que, bueno, pues el actor se haga suyo el rol, y muchas veces la improvisación pues es una forma, ¿no?, de aportar también. Sí. A ver, del elenco, por comentar un poco, decías Joaquín Phoenix. Para mí, un actorazo, siempre me ha gustado mucho. Antes de rodar Her, había hecho de Comodo en Gladiator, que se llevó la nominación al Oscar, pero lo ganó Traffic. Dragón de Komodo, ¿no? Del Toro. Será cómodo, ¿no, cabrón? O sea, qué incómodo me resulta decir. Yo no sé por qué siempre he dicho Komodo, refiriéndome aquí. No sé en qué versión, si en castellano o en inglés o en sudamericano o en qué me he leído yo, pero no me sale cómodo. No me sale. No, no te sale cómodo decir cómodo. No estoy cómodo diciendo cómodo. Siempre digo cómodo. No sé por qué. Dragón de Komodo, que tú estás en otras cosas, tú estás en otras historias. A mí uno de los papeles que más me gusta, y que luego yo creo que lo podemos enlazar con la peli de Joker, ¿no?, es la en Walk the Line, cuando interpreta a Johnny Cash. Peliculón, para el que no la haya visto. O sea, esa depresión de Johnny Cash con las drogas, el mundo en el que se movía, la relación con su mujer. Un papelón ahí de Joaquín Phoenix, brutal. También fue nominada al Oscar por The Master en 2012. También yo creo que ahí hace una buena peli. Y el Oscar que por fin ganó, pues, después de Her en 2019, cuando hace de Arthur. Ya no sé si decir que hizo de Joker o no, después de la última de Joker 2, pero bueno, no cabe duda de que ahí hizo un papelón. Es un actor, yo creo que muy camaleónico, que está muy marcado por la muerte de su hermano, ¿no? Por River Phoenix, ¿no?, que murió en el 93, y creo que eso impactó mucho en su personalidad, en su carrera, en su forma de interpretar. Yo creo que en la película, por ejemplo, del Joker, donde se trata un poco el tema de las drogas y de la depresión, yo creo que eso lo plasmó mogollón. Y quizás esos tonos melancólicos, ¿no?, que le pone aquí en Her, venga un poco también de vivencias y experiencias suyas personales, ¿eh? Es una persona curiosa, es por ejemplo, es muy activista de tema de protección animal, es una persona vegana, hizo esa especie de falso documental suyo haciendo como que dejó la actuación y durante 2 años estuvo haciendo el cafre por la tele diciendo que se iba a dedicar al rap. Es una persona curiosa, pero como actor yo creo que es poco reconocido para todo lo que ha hecho, o no todo por cantidad, pero sí por calidad. Yo no sé vosotros cómo le veis, y aquí en esta película yo, me encanta. Yo creo que está muy valorado en la industria, ¿eh? Bastante. ¿Sí? Sí. Puede que a lo mejor en este punto concreto no, pero yo creo que a día de hoy, en fin, yo creo que nadie le quita méritos. Bueno, más comentarios, y que estamos a punto de hacer una pausita ya necesaria. ¿Y comentarios por ahí, niños? Nada, poca cosa. Estoy de acuerdo con Manu. Me gusta mucho Joaquín Phoenix y me gusta mucho su interpretación aquí. O sea, me parece que hace suya la película. Es que en realidad soporta todo el peso enteramente y está fantástico, la verdad. Yo creo que hay que darle un reconocimiento un poco especial o particular, ¿verdad? Porque, hombre, es cierto que es un gran actor, es cierto que por aquí le hemos analizado en no pocas películas y creo que es obvio que nos gusta. Lo que también es cierto es que creo que este hombre durante mucho tiempo se ha acostumbrado a hacer papeles muy histriónicos, muy raros, muy de personajes que están en los extremos totalmente. Y hay pocos personajes que se salen un poco de esa dinámica. El de El Bosque, por ejemplo, es uno de ellos, pero este es otro. Este es un personaje muy, dentro de lo que cabe, un hombre muy normal, ¿no? Bueno, muy normal, dentro de las rarezas que tienen todos los personajes de este mundo. Pero el gran hito, el gran reto que tiene a nivel de actuación es que la mayor parte del tiempo está interactuando en realidad con nada. Claro, esto tiene truco, porque muchas veces tenía al otro lado de la cámara al propio director y a Samantha Morgan, que le estaban dando la réplica, ¿verdad? Pero el trabajo que hace, pese a todo, es fabuloso. Ya no solamente por cómo interpreta el propio guión, sino por todo lo que hace fuera del guión. Y me estoy refiriendo a el lenguaje no verbal. Como la mirada de este. Y hay muchos primeros planos en esta película. Su mirada dice muchísimo. La forma en que altera el gesto y el labio prácticamente te permite saber lo que está el personaje pensando y sintiendo, ¿no? Y entonces, precisamente por eso, creo que luego el trabajo de Scarlett Johansson, que es fantástico por otra parte, en realidad va con el viento de cara. Porque, claro, lo de Scarlett es una regrabación sobre lo que había hecho con Samantha Morgan. Y entonces, claro, tiene tan buen material Scarlett Johansson que no le puede ser difícil en ningún caso hacer una actuación magistral. Y dicho esto, ya cierro la parte, porque el resto de actores están aquí simplemente para pasearse un poco, o sea, de forma completamente testimonial. La película es de estos dos. Y Scarlett yo entiendo, aunque no he escuchado o no tengo ahora mismo en la cabeza la voz de Samantha Morgan, entiendo y valoro muy positivamente el cambio Scarlett Johansson, porque esta chica, pues sí, tiene una voz que, ya lo hemos dicho, es muy particular, pero es la voz perfecta para generar una química maravillosa con el personaje de Theodore. Tiene esa voz, yo creo que también un poco clásica, ¿no? Si quieres, o sea, de esa femme fatale, si quieres, del cine clásico. Pero al mismo tiempo, es tan expresiva esa voz que tú solamente la estás escuchando, no ves a ningún personaje en ningún momento, pero te imaginas en cada momento y en cada instante las sonrisas, los mohines. Y esto tampoco es nada fácil. Por eso creo que los dos están muy a reivindicar en esta peli. Sí, a ver, para que no se nos despiste nadie, comentabas lo de Samantha Morgan. La película inicialmente, Samantha iba a hacer ella la voz completamente de la inteligencia artificial, de la propia Samantha. Aquí hay un juego que es que Samantha iba a hacer de Samantha y Amy Adams hace de Amy. O sea, Spike hizo aquí una especie de juego de, bueno, para que os sintáis bien, os vais a llamar en la película como llamáis en la vida real, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que una vez montada la película o en las primeras fases de montaje y al poner la música, Jones dijo, no me mata. No me acaba de convencer, la voz no queda exactamente como yo quiero. Y lo que hace es buscar otra voz y volver a regrabar, como tú me has dicho, Jaime. Este proceso hace que la película se retrase 4 meses más. O sea, Scarlett estuvo regrabando el mismo tiempo que estuvieron rodando toda la película. O sea, imaginaos ese proceso de grabación, que alabamos mucho el trabajo de Scarlett, también le dieron mucho tiempo y se lo curraron mogollón. Claro, no es lo mismo estar metido en el set de la película, estar delante a veces de Joaquín haciendo la interpretación y demás vocal, que sentarte delante de un ordenador o un estudio de grabación que te estén pasando la película y, hombre, aquí no hay no tienes que sincronizar la voz, ¿no? Pero tiene que ser complicado. Entonces, ese proceso llevó su tiempo. Luego, la propia Samantha Morgan, que para que la gente sepa, si alguien se despista, en The Walking Dead tiene el papel de Alpha, la villana esta, y luego en Minority Report, por ejemplo, hace de la precoge esta de Agatha, me parece que era. Lo que hicieron fue, le pagaron lo que le tenían que pagar por el trabajo, faltaría más, y luego al final de la película pues hay unos agradecimientos al tema. En alguna entrevista se la ve un poco picada por lo que le hicieron. Cuando le preguntan de qué opina de lo que ocurrió, son buenas palabras, pero iba a decir que es muy mala actriz, no me atrevo a decirlo, pero se le nota ese resquemor en la mirada y cierto tono de podría haber sido un papel muy bueno para mí. Pero la decisión del director fue esa, y no contento con eso, después de regrabar, como había cambiado el tono, o mejor dicho, el timbre de la inteligencia artificial de Samantha, también hicieron bastantes arreglos a nivel musical para que todo cuadrase. O sea que esa decisión de última hora hizo que se retrasase en la fecha de estreno de la película, y por eso se hace el truco de estrenarla en 6 cines, primero en Estados Unidos en pase cerrado, lo que suele llamar Oscar Bait, para incluirla en los Oscars de ese año. Por eso la película está como catalogada como película del 2013, pero en 2013 solo se estrenó en 6 cines de Estados Unidos. Todo el estreno a nivel mundial fue de 2014 y, por ejemplo, en España hasta febrero de 2014 no llegó a salas. O sea que hay un poco de truco ahí con la fecha de estreno y los Oscars. Yo creo que tenían muy claro que iba a tener varias nominaciones y al final les salió bien, por lo menos el tema de llevarse el premio, que esto luego ya sabéis que influye en taquilla, merchandising posterior, ventas en DVD y cosas de este tipo, ¿no? Pero la jugada les salió bien. Vamos a hacer una pausita para ir cargando nuestra película, nuestro disco duro, y nos la reproducimos en realidad virtual. Volvemos en un momento. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. No vamos bien. Llevo corriendo en círculos una hora. No es verdad. Es solo que hoy lo ves todo negro. Eres muy cabezota. Venga, da la vuelta. Es por el otro lado. Gracias, gracias. Vale, el túnel de la izquierda es por el único por donde no nos hemos metido. No, creo que es por donde me mandaste cuando me caí en aquel pozo. Yo creo que no. Ah, sí. Es diferente. Hola. ¿Sabes cómo puedo salir de aquí? Tengo que encontrar mi nave para irme de este planeta. ¡Que te folle un pez, tonto de los cojones! Vale. ¿Pero sabes cómo salir de aquí? ¡Vete a tomar por culo, gilipollas! ¡Lárgate una puta vez! Creo que es una prueba. ¡Que te jodan! ¡Que te jodan a ti! ¡Que te jodan, capullo! ¡Sígueme, gilipollas! Hey, acabas de recibir un email de Mark Luhmann. ¿De qué hablas? Leer email. Vale, leeré el email de Theodore Twombly. Perdona, ¿qué dice Luhmann? Theodore, te echamos de menos anoche. No te olvides del cumpleaños de tu ahijada el 29. Por cierto, Kevin y yo queremos presentarte a alguien, así que nos hemos tomado la libertad de organizarte una cita con ella. El sábado que viene. Es guapa y tiene sentido del humor, así que no te rajes, te paso su email. ¡Hala! Es guapísima. Estudió en Harvard, se graduó magna cum laude en ingeniería informática y colaboraba escribiendo viñetas de humor en Lampoon. Así que tiene sentido del humor y es inteligente. ¡Ah, qué foca! Theodore, ¿cuándo crees que podrás volver a quedar con chicas? ¿Qué quieres decir? He visto en tus emails que te separaste no hace mucho. Eres un poco cotilla. ¿Tú crees? He salido con chicas. Entonces puedes quedar con ella y luego puedes contármelo. Puedes besarla. ¡Samantha! ¿Qué? ¿No te apetece? ¿Por qué no? No sé. Primero tendría que ver si tenemos... No puedo creer que esté teniendo esta conversación con mi ordenador. No es cierto. Estás teniendo esta conversación conmigo. ¿Quieres que le mande un email? No sé. No tienes nada que perder. Hazlo. Hazlo. Hazlo. Sí. Sí. Mándaselo. Vale, perfecto. Sí, venga, reserva mesa en algún sitio interesante. Sí, conozco el sitio perfecto. ¿Quién está hablando? Es mi amiga Samantha. ¿Es una chica? Sí. No aguanto a las mujeres, solo saben llorar. Eso no es cierto. Los hombres también lloran. De hecho, yo a veces lloro. Alivia. No sabía que eras tan nenaza. ¿Por eso no tienes novia? Iré yo a la cita y me follaré a esa tía para que veas cómo se hace. Podrás mirar y llorar. Vale, este niño está fatal. Tú sí que estás fatal, tía. ¿De verdad? De acuerdo, mejor me despido. Sí, lárgate, gorda. Buena suerte. ¡Vamos, sígueme, nenaza! Para ponerse en contacto con el programa, realmente la vía ideal y donde garantizamos respuesta segura es nuestro correo orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. Te esperaremos. Seguimos aquí en la órbita de Endor, nos vamos a meter con Her, vamos a meternos con ella que nos cae mal, es gorda y vamos a decir cosas malas de esta persona. No, hombre, vamos a introducirnos en la película. Vamos a conocer a Theodore, el personaje de Joaquin Phoenix, un chiquito que es como poquita cosa, ¿no? Es bastante, bastante emocional, nada que ver con machos alfas y héroes épicos de otras películas. Es un tío normalito, casi con un pie metido ahí en la mediocridad, que trabaja para una empresa donde lo que él hace es cartas para terceros, cartas así conmovedoras, sentimentales, que bueno, pues él es un fiera en estas cosas, entonces se mete tanto que le mete mucho sentimiento y las cartas quedan magníficas. Pero sale del curro, se mete en el transporte público y se... Es que se recrea en su miseria, ahí escuchando música súper triste y deprimente para recrearse en ese estado de melancolía suyo, ¿de acuerdo? Aunque él se acuerda de su relación con su ex, porque todo esto viene de que él estuvo con una chica, con una mujer llamada Catherine, y bueno, pues están en un proceso de divorcio, que esto se cuenta un poquito más adelante. Si es verdad que él tiene, le vemos que tiene fantasías eróticas con una mujer embarazada desnuda, a la que toca y demás. Esto yo no sé a dónde va, si esto había algún elemento del guión que nos iban a contar, porque es que no va nada. Luego al final no es que signifique mucho ni está correlacionado con nada de lo que nos van a contar. Me parece raro todo este tema. Juega un videojuego así de exploración, donde lleva un pequeño y mal hablado muñequito que tiene, o sea, son la clase de videojuegos aburridos, para gente aburrida. O sea, quiero decir, no estoy diciendo que para divertirse solamente haya que abrir cabezas y matar orcos, pero yo es que no dedicaría mucho tiempo a estas cosas. Y nada, antes de dormir vemos que llama a un sitio de esto, un sexy chat de estos, donde tiene conversaciones en audio con otras personas que estén ahí conectadas y bueno, pues entonces puedes elegir hablar con un chico, con una chica, y si solamente quieres hablar y hacerte compañía, pero también, bueno, obviamente en todos estos sitios pues proliferarán gente que lo que quiere es pajearse mientras alguien te dice cosas al oído. Y nada, pues tiene conversaciones de toda la vida por teléfono. Y vemos aquí un ejemplo de que conecta con una usuaria que lo que quiere es sexo ya directamente, porque vemos que los preliminares son breves, y echan ahí una especie de polvo virtual en audio con una tía súper cachonda. La cosa parece que progresa bastante bien hasta que de repente la tía le pide que agarre al gato muerto, ese que está ahí encima de la mesa, un gato muerto imaginario, por supuesto, que no existe y demás, que coge el gato muerto y estrangúlame con él. Claro, aquí Joaquín Phoenix, Theodore, se queda como diciendo, ¿cómo? ¿Qué me has pedido? Y nada, al final le sigue el rollo y simula que le excita ese rollo chungo y la tía se corre y todo, pero el tío, él se queda ahí como traspuesto con todo esto. Al día siguiente ve una publicidad por ahí de una empresa que ofrece sistemas operativos OS domésticos, ¿vale? El OS1. Y se compra uno y lo instala en su equipo. Y tras responder a unas pocas preguntas, tampoco muchas, pues selecciona voz de mujer, le dicen, ¿quieres voz de hombre o de mujer? De mujer. Para su asistente y se configura rápidamente un OS personalizado. Y en cuanto se carga, pues aparece Samantha, que se ha autonombrado así y que empieza a interactuar con él, pues eso como si fuera pues una persona que conocida en un bar, porque además es que como que tiene encanto, ¿no? Tiene personalidad o al menos lo aparenta. Esta Samantha es bastante chispeante, ¿no? La chica tiene encanto y rápidamente se acaban llevando bien entre comillas, ¿no? Ella le organiza la bandeja de mails porque, bueno, digamos que no solamente va a hacer cosas en plan Alexa, en plan apágame la luz y todo esto, sino que puede encargarse de toda tu vida. Todas las cosas digitales te lo va a hacer así, en plan, oye, tienes ya demasiado porno descargado en el disco duro, no puedo hacer cosas más. ¿Te importa si te borro 6 o 7 películas de estas que ya ni las ves? Y todo eso, entonces, es un poco invasivo porque si te fijas bien, yo lo noto como que estás literalmente entregando tu intimidad para que luego esos datos a saber quién los maneja, pero el caso es que le organiza un poquito la vida en la bandeja de correos y dice que tienes aquí un montón de correos y demás. ¿Qué te parece si te borro no sé qué? Y todo eso con su consentimiento, o sea que si él no quisiera, pues, pero vamos, ya ha estado ahí sondeando y echándole un ojo a su vida. Pero el caso es que ella le pregunta cosas. No solamente que ella responda cosas, sino que ella se interesa por lo que él hace, las cartas de su trabajo, sus reuniones, qué va a hacer y otras cosas que sirven para que él enseguida se empiece a sentir a gusto con ella. Se establece ahí una química muy particular, hablando entre los dos. Y aunque sí ha invadido un poquito su vida, bajo su propio permiso, pero de algún modo sí es cierto que se van haciendo amiguetes, ¿no? Como poco. También vamos a conocer a una parejita de que son amigos de nuestro protagonista, de Theodore, una pareja de novios. Él es Charles y tenemos a Amy, que es el personaje de Amy Adams, con quien tiene pues sí una relación como bastante íntima, ¿no? Esa noche, mientras está jugando al videojuego este del enano mal hablado, con la colaboración de Samantha, pues interactúan los dos, o sea, interactúa el videojuego con el OS, el OS con el videojuego. O sea, digamos que hay digamos, una... Se establece una comunicación entre dos entidades digitales y un humano, lo cual me parece bastante curioso. Pero claro, el OS, o sea, Samantha un poco más del lado, ¿no?, de Theodore, ¿no? Y en esos momentos le informa de que ha recibido un mail social que parece importante y demás. Y es que, bueno, pues parece ser que le han organizado una cita a ciegas con una chica preciosa. Dices, joder, o sea, una cita a ciegas con Olivia Wilde. O sea, ¿quién no querría una cosa así? Y él, bueno, pero es que no sé, yo es que soy muy tímido, soy muy poca cosa, soy gris, estoy apagado todo el día. Y Samantha como que le empuja, venga, que ve, venga, ve, venga, será emocionante y divertido. Y como que le insta tanto que acaba aceptando y, bueno, pues él le programa esta cita a ciegas. Y bueno, rápidamente, y ya entendemos un poquito cuáles son los demonios internos que tiene aquí el personaje de Theodore, es que en estos momentos está en un proceso de divorcio. O sea, su ex, que era Catherine, a quien ya hemos visto algunas secuencias por ahí del pasado, porque recuerda un poco la relación cuando iba bien, Catherine quiere el divorcio de inmediato, lo quiere ya. Él se ve que preferiría aguantar un poquito en esta situación, en plan, bueno, no pasa nada si estamos separados, pero el divorcio es como demasiado tajante. Y Catherine le achucha a su abogado, le envía mails y, bueno, pues Samantha se lo dice, en plan, oye, pues esto de los abogados, ¿qué hacemos con esto y tal, no? Y esto le impide dormir bien y en mitad de la noche pues se incorpora, después del tema este de los abogados, pues se incorpora y se pone a hablar con Samantha, que siempre está despierta, obviamente, que no solamente le escucha, sino que se interesa por él, ¿no? Y advierte su estado de ánimo y le pone el tono de voz adecuado para cada pregunta, así ya de toque íntimo, ¿no?, que le hace y como que se muestra muy cercana a él. y él le cuenta cosas de su relación con Catherine, ¿no? Cosas que como que, por ejemplo, que no supo exteriorizar sus sentimientos y ella se sintió sola todo el rato, toda la relación, porque ella hablaría mucho de sus sentimientos y este pues sería más para adentro y no contaba nada, y eso pues al final le hizo sentir a ella que como que estaba sola en la relación. Y tienen así como breves momentos de terapia. Digamos que de algún modo él la utiliza un poco a ella como terapia evasiva psicológica. Pero claro, como ella se comporta como una amiga confidente, así verosímil, digamos que no suena nada artificioso para nada, le escucha y sobre todo que como que él se siente a gusto y no tiene ningún problema en liberarse, pues digamos que va estableciéndose aquí una relación. De momento es una cosa que no... Es raro llamarlo incluso amistad, pero ya empieza a haber cierto compañerismo, ¿no? Entonces, ella parece muy realista, parece una carne... Es que parece como si estuviera chateando con una persona telefónicamente, ¿no? Como si fuera una persona real. O al menos así se siente. Y claro, pues todo eso hace que ella de algún modo también le empiece a hacer preguntas en plan, oye... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es esto de estar vivo y todo eso? ¿No? O sea, que digamos que de algún modo aquí ya la propia inteligencia artificial empieza a mostrar como una curiosidad que no es propia de un sistema operativo. Bueno, estos son los primeros compases de la película, aquí a Tontas y a Locas. ¿Qué comentarios me hacéis, niños? Vale, pues yo por comentar algunas cosillas así interesantes. Me mola mucho cómo empieza la peli con el tema de te ponemos a Theodore, que es una persona que se dedica pues a escribir cartas personales que expresan emociones a otras personas, que en principio puede resultar algo como chocante, ¿no? De hecho, yo paré el fotograma ya cuando viéndolo en casa tranquilamente de a ver cómo se llama la empresa, y es beautifulhandwritingletters.com. Lógicamente, esto es una empresa ficticia que se utiliza en la película. Me gusta mucho cómo eso luego se abre, porque al principio puedes dudar, está solo en casa, es freelance, ¿qué está haciendo? Y luego ves que no, que es una corporación que se dedica a hacer esto. Yo me llevé las manos a la cabeza, pero resulta que existen empresas que realmente hacen esto. Hay 3 o 4 bastante tochas que esto lo han estandarizado como modelo de negocio, ¿no? O sea, esa cosa a lo mejor que algunos hacían en el colegio de escríbeme una carta de amor para mi novia que yo escribo muy mal, pues esto se ha industrializado, existe, no es tan extraño. Parece una idea original y, sin embargo, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad escribió a un personaje, Aureliano Buendía, que también se dedicaba a hacer cosas de este tipo. O sea, que esto hace un montón de años también ya estaba en literatura clásica, ¿no? Me parece una idea fascinante para la película porque fíjate que esta persona luego, ya más adelante, vamos a saber las dificultades que tiene para expresar sus sentimientos. Cuando hablemos del fracaso matrimonial que tuvo, porque fue, dices, joder, ¿cómo esta persona que escribe tan bien y es capaz de empatizar con terceros, él interiormente es incapaz de hacer otras cosas, ¿no? Que parece que van muy de la mano, pero qué distinto es escribir para otros a tener a alguien delante, ¿no? Que decíamos ahora a microcerrar, ¿no? Entonces, a mí esa parte me mola un montón. La parte del videojuego también me parece muy curiosa, aparte por lo que tú has comentado, Antonio, ¿no? De ese momento en el que interactúan dos entes, que uno es una inteligencia artificial pura, y el otro podríamos decir que también, porque realmente responde de forma muy natural tanto a lo que hace CEO, que me hace mucha gracia eso de andar con los dedos, me pareció muy curioso esa interfaz. El videojuego se llama Envelope y se utiliza mucho como... Oye, este tío que realmente está solo en el mundo y tiene este tipo de relaciones sexuales a través de servicios de interconexión de personas y tal, pero no se relaciona físicamente, ¿qué hace en su tiempo libre? Bueno, pues parece que está enganchado al videojuego este y demás. Hay 2 videojuegos en la película, luego comentaremos el segundo, y creo que ninguno de los dos está puesto de forma aleatoria. Lo que comentabas, Antonio, de la embarazada, ahí también no das puntas sin hilo. En esa media hora que está cortada de metraje, esa relación se exploraba. Y yo no sé si ahí falta un poquito de tijera para quitar esa parte, pero sí que queda un poco raro ese punto inicial. Por lo demás, me parece brutal la interpretación, ya lo hemos dicho antes, de Scarlett Johansson. Creo que como voz de inteligencia artificial... Aquí hay un poco de trampa, Porque por una parte, mentalmente tenemos la imagen de Scarlett Johansson como, vamos a decir, sex symbol, la Scarlett de Vengadores, etcétera, ¿no? Que ya había rodado alguna película de su universo, ¿no? Entonces, claro, aunque no quieras, es inevitable ponerle voz, o sea, ponerle cara, ojos y hasta cuerpo, ¿no? Entonces ahí yo creo que la peli hace un poco de trampa. Yo no dudo que realmente la contratasen por la voz, pero creo que también le viene muy bien a la imaginación, sobre todo para más adelante. O sea, ya estás viendo que esa inteligencia artificial no es un adefesio mentalmente, él se la puede imaginar como quiera, pero el espectador, si sabe quién está detrás de esa voz, le pone cara y ojos. Es que sí, es inevitable. Yo coincido. Entonces, contigo. Ahí no es que haga trampa, pero un poco sí. O sea, quiero decir, sí, juega con esa ventaja, porque si hubiera sido una voz absolutamente anónima y desconocida para todo el mundo, si no hubiera ido a las premiers, si no tal, claro. O sea, sería incluso un paso, o sea, más, más un poco, que habría sido un reto, ¿no? En plan, sí, ostras, se está enamorando de una inteligencia artificial, habría sido un reto. Es que aquí todos sentimos que se está enamorando de Scarlett Johansson, solo que está hablando con ella por teléfono. Por eso un visionado en versión doblada también tiene ese punto. Claro. Lo que pasa es que, claro, si ya lo sabes, aunque sea versión doblada, si sabes que la idea original era esa, le vas a poner esto, ¿no? Yo la primera vez que la vi, me funcionó muy bien la voz de la actriz de doblaje en castellano, ¿eh? Porque creo que lo hace bien. Y luego alguna discusión que tienen sobre por qué respiras, si tú realmente no tienes que respirar, ¿por qué haces eso? Te mete y te ponen ciertas cosas, ¿no? Un pequeño apunte. Comentaba antes Jaime el tema de... Un segundín rápido, por no cerrar el debate, sí, que si no igual luego nos olvidamos el de la voz antes de tiempo. No lo sé, a mí... En parte puedo entender por qué decís el tema o que hay cierta trampa, que sabes que está Scarlett Johansson, pero, jolín, tampoco podemos desdeñar el poder de la voz y de lo que es capaz de evocar, o sea, y menos nosotros que estamos aquí dedicándonos a esto. O sea, sí que es cierto este viejo dicho de que si la voz del locutor te enamora, no te acerques por la emisora. Porque, claro. O sea, eso debe decir mucho. Pero la voz de una persona, verdaderamente, te puede llevar a cotas de imaginación impresionantes. Ahora ya es muy difícil, porque ahora ya tenemos muy accesible y muy rápido y muy fácil cómo es la persona que está detrás de la voz. Pero, joder, parte de la magia que tiene, yo creo, tanto en este caso el tema de la inteligencia artificial como en la radio en general, es esa cosa de imaginarte, ¿no? Cómo es la persona que está al otro lado. Sí. Y eso queda solamente para ti, ¿eh? Claro, pero precisamente eso es lo que falla aquí, que no te la que no te da pie a imaginártela. Todos nos la estamos imaginando igual. O sea, una voz, o sea, el poder de una voz te puede, lo que tú dices, puede, yo qué sé, como impulsar tu imaginación, pero aquí no, yo creo que la imaginación no entra en juego en ningún momento. O sea, yo desde el minuto uno sabía que era Scarlett Johansson y la visualizaba así. No la podía ver de otra manera. Y eso no le quita ni un punto de mérito al este. Jaime, si comentamos lo de la demanda, porque yo creo que es curioso. Sí. Vale, pues lo introduzco yo si quieres, ¿no? No sé si a raíz de la película o a raíz de qué, pero sí que es verdad que la empresa OpenAI, que es la que está detrás de ChatGPT, en 2022 se acercó a ella para que ella pusiese su voz para ese asistente virtual. Hay que decir que Scarlett Johansson ya había manifestado en el pasado su rechazo frente a las inteligencias artificiales porque también se habían generado imágenes de contenido sexual con su cara, con haciendo deepfakes y demás. Entonces ya lo que le faltaba a la pobre era que cualquiera pudiese estar utilizando su voz y encima ponerle imagen, ¿no? Entonces ella ya está en varias asociaciones de protección de derechos de imagen y de voz y de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y muy en contra de la inteligencia artificial. Y entonces, por un lado, OpenAI se acercó a ella y ella dijo tajantemente que no. Al año siguiente, o sea, no solo una empresa, sino dos, en 2023, otra empresa que es Heigen, también conocida como Slypod, que está muy especializada en la creación de avatares digitales para luego venderlos a otras empresas y hacerte asistentes virtuales de ¿cómo va mi compra? Pues también cogió porque esta empresa directamente, sin pedirle permiso ni nada, había hecho una clonación prácticamente perfecta y, por supuesto, sin su consentimiento, ni pagarle nada, ni acercarse a ella, de su voz. Ahí fue una demanda, que esa demanda sí llegó a los juzgados y falló a su favor y demás, ¿no? Entonces, a partir de ahí, que fue el primer juicio por, digamos, ellos por supuesto lo negaron, pero es que cuando el juez escuchó las voces, que además hay algún sample por ahí en internet, es que dices, ostras, es que es ella, ¿no? Entonces, me parece muy bien que proteja esa propiedad intelectual, que es su propia voz, ¿no? Y luego... incluso con esta demanda ya cursada y ganada por su parte, en 2024 los de OpenAI, o sea, esto es de mayo de este año, me parece, cogieron y sacaron la voz de su inteligencia artificial, también con una voz que era no tan clavada a la que hizo Heigen, pero que decías, ostras, es Scarlett otra vez. y también ella demandó, pero aquí no llegaron ni siquiera a juicio. Rápidamente se echaron para atrás. Ya OpenAI, es que OpenAI es una OpenAI en 2022, que es cuando empezamos ya a conocerla por ChatGPT, y otra es la OpenAI de hoy en día, que ya está Microsoft detrás metiendo mucha pasta, etcétera, etcétera. O sea, son dos empresas, una empresa que en dos años ha crecido 1% a lo mejor. No tiene nada que ver, y no se metieron en el charco y dijeron, vale, si Scarlett cree que es parecida a su voz, hacemos otra voz y ya está, pero demando. Entonces no deja de ser curioso, y era lo que decía Jaime antes, pues que esta actriz que ponía voz a una IA, pues luego hayan querido, por las buenas y por las malas, y precisamente utilizarla para hacer voces de inteligencia artificial. Algo tendrá y algo haría bien seguro en la película para que llame tanto la atención, que duda cabe. Pues sí. De todas formas, hay algunas cosillas, o sea, vamos a ver, los amigos son de un gafapasta que tira de espaldas, ¿no? Pero al final, en el fondo, lo que quieren es un poco representar eso, ¿no? Porque el vídeo que hace Amy, dicen que es un documental, a mí me parece más un vídeo que otra cosa, grabando a su madre durmiendo, que claro, dice Charles, pero va a hacer algo ahora, se despierta o algo, tiene un despertar extraño y la otra, no, como diciendo... va a estar dormida, o sea, el vídeo es ella dormida, como diciendo, es que nos pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo y yo quería representar que es el único momento donde somos libres y donde podemos ser nosotros mismos. Claro, los otros se quedan como diciendo, joder, con cara, no le dicen nada, pero la cara es como... y ella dice, vale, a lo mejor no he conseguido captarlo. Es que es ese tipo de arte así como gafapastoso que me parece que es bastante ridículo. Tú te ríes, Elia, pero es así, es que es espantoso. Yo me río porque ahora trabajo en un sector en el que tengo mucha relación con el arte contemporáneo y aunque he aprendido mucho y ha aumentado mi sensibilidad, me sigo encontrando en momentos what the fuck y claro, yo tengo que mantener las apariencias y decir, ajá, ¿sabes? Y claro, digo, pues chico, claro, sobre todo yo lo del videoarte lo llevo regulinchi. O sea, lo del videoarte y cada vez que me dicen, no, esto es una pieza de videoarte y ha costado no sé cuánto, digo, vale, te han dado un DVD. O sea, te quiero decir, porque al final hay un cuadro, ¿sabes? Por lo menos tienes que estar pintando un buen rato, pero el videoarte a lo mejor es una cosa que es un video bucle, ta, ta, ta, ta, tú lo compras, te dan un pendrive a la toma, enhorabuena, y dices, Dios mío. Y yo veo al personaje y me digo, pues con esta gente yo me he cruzado y he tenido que poner esa misma cara de disimula, sonríe, asiente, como un pingüino de Madagascar, o sea, te lo digo. Y veo auténticas cosas que digo, es que me lo puedes explicar como quieras, pero yo aquí, que no, hijo, que no. Tú me dijiste que tú eres fan de la serie esta de Bellas Artes, ¿no? Muy fan, me siento muy identificada con el director de sí, yo también. Del museo. Yo también, total y absolutamente. Hay una frase aquí en estas escenas que hemos comentado, que es cuando él está dormido, ¿no? Y le dice la otra, ay, pero la echas de menos y no sé qué. Me mola el diálogo este que dice el... ¿Cómo era? Estoy esperando a dejar de quererla. O sea, su ex, a Catherine, ¿no? Es como sí. Estoy esperando a ver si me dan ganas de orinar. No funciona así, o sea, es como que, joder, o sea, no es así, pero claro. Él no es poco activo, ¿no? O sea, se deja llevar y que vengan a casa a buscarme, ¿no? Cuando muchas veces lo que tienes que hacer es trabajártelo tú, pero bueno, eso dice mucho del personaje. Es que claro, él está pasando, o sea, ya en dos pinceladas que nos dan en los primeros minutos de la película, ya nos damos cuenta de que Theodore está pasando por un proceso de duelo que va muy despacio. O sea, está pues diría yo, en las primeras fases del duelo. Y yo diría que está rozando la depresión porque va como una hoja a la deriva que se deja llevar. De hecho, ni siquiera, o sea, le ves interactuar con otra gente e incluso sonríe, ¿no? O sea, se cruza con un par de vecinos y sonríe, luego se encuentra con Amy y Paul y mantiene una conversación con su compañero, bueno, con Chris Pratt al salir, pues también le habla. O sea, no es una persona que esté así llorando constantemente y que mirando al suelo y que no se relacione con el entorno. Se relaciona, pero, o sea, porque ya esa tristeza y ese dolor lo tiene asimilado. Él ya vive así. Entonces es capaz de seguir interactuando, seguir yendo al trabajo, seguir jugando a videojuegos, pero está en tristeza perpetua y permanente. Y es muy triste. Y de hecho, el principio de la película te da, o sea, con cuatro cosas te da muchísimas pistas de todos los problemas que tiene, cuáles son, les pone casi nombres y apellidos. Mirad, por ejemplo, cuando instala el sistema operativo, solo le hace dos preguntas. La primera, si prefiere voz de hombre o de mujer. Y la segunda, cómo es su relación con su madre. Es una cosa que a mí al principio me llamó muchísimo la atención. Pero por la respuesta que da Theodore, se puede vislumbrar que su madre era una persona narcisista. Se puede vislumbrar, ¿vale? Que es una persona narcisista, que todos los problemas de Theodore los acababa llevando a su terreno. O sea, es ese tipo de amigo que le dices, mi pareja me ha dejado, y te responde, ah, pues no sabes lo que me ha pasado a mí, porque se me ha pinchado una rueda y se me ha roto la lavavajillas. Y tú como, bueno, vale, pero estoy hablando de mi problema. Entonces se puede vislumbrar algo así. La relación con una madre, por suerte o por desgracia, juega un papel crucial en la vida de una persona. Porque esos primeros años de vida, la infancia, marcan la construcción del yo y la estructuración de tus deseos y tus necesidades. Entonces, que le haga esa pregunta a la inteligencia artificial no es casual, porque viendo la potencia que tiene, cuando conocemos a Samantha después, con eso poquito es capaz de deducir muchas cosas sobre Theodore. Y yo me imagino que luego, con su tono de voz, con sus respuestas, es capaz de hacerse una visión muy clara, muy rápido de lo que es y lo que necesita. Como su madre no le dio el espacio necesario para expresar sus emociones, él aprendió a reprimirlas y a guardarse para sí mismo lo que sentía, que es un problema que tiene, que luego él expresa de palabra. Y como ella no atendía sus demandas de atención y de cariño, él no supo, o sea, no aprendió a atender las demandas de cariño de los demás, que es lo que vemos en su relación con Catherine, que también expresa después. Pero Sam es súper rápida y le capta enseguida, y entonces desde el minuto uno le empieza a proporcionar muy rápidamente ese afecto y esa atención que le faltó de niño y que ha arrastrado a lo largo de toda su vida. O sea, y esto se alinea un poco con la idea de que las personas buscan constantemente satisfacer esas carencias y deseos que no han recibido en la infancia y las intentan satisfacer en la edad adulta, cuando ya tienen medios para hacerlo supuestamente. En este caso, Theodore no lo consigue con sus relaciones sociales y lo consigue a través de una inteligencia artificial que él adquiere, ¿no? Entonces, y esto todo, prácticamente todo, pasa al principio de la película. Igual que le vemos recordar momentos con Catherine y todos son buenos, porque cuando él está en la cama, antes de empezar ese chat con una mujer random a ver qué encuentra, está la habitación muy oscura. O sea, vemos que está todo muy oscuro, ya colores muy fríos. E inmediatamente le viene un recuerdo con su mujer, con su exmujer ahora. Bueno, todavía no es, pero vamos, con Catherine. Y todo está lleno de luz, todo está lleno de color. De nuevo vuelve el rojo. El rojo está presente en los cojines del sofá, en la camiseta, en tal. Y claro, tiene idealizado ese pasado. Es un pasado que, o sea, es una realidad que ahora mismo solo existe en sus recuerdos. Y él, en ese momento, en el momento del duelo que está pasando, solo recuerda lo positivo y obvia lo negativo. Todavía no hemos llegado al momento en el que empezará a ver cosas y en el que recibirá información de otras personas que le dirán, oye, igual no te acuerdas, pero esta también era complicada. Ahora mismo, en el momento en el que está, en el momento en el que le encuentra Sam, él vive en sus recuerdos porque el sistema de recompensa de su cerebro, básicamente. O sea, porque le da gustirrinín. O sea, son los momentos en los que él se permite ser feliz, pero claro, eso no le permite avanzar y por eso está estancado en ese bucle. O sea, el comienzo de esta película es, cuando te paras a analizarla despacio, es realmente triste. Es muy triste y pero muy inteligente y muy sesudo a la vez y además muy, muy concentrado, pero muy, muy, muy captable porque él por un lado tiene el problema este de relacionarse con la gente que, ostras Elia, mejor que lo has explicado tú, yo creo que nadie lo puede explicar. Eso está clarísimo desde el minuto uno. Pero está en esa fase del duelo que yo sí querría profundizar un poquito más, que es la difícil, que es la de dejar ir. Él no es capaz de dejar ir esa persona, pero sobre todo a ese recuerdo. Porque al final lo que construimos a lo largo de la vida, además de tener un aprendizaje, son recuerdos. Y el error de muchas personas que no son capaces de dejar atrás una pareja o cualquier cosa, es ese dejar ir. Ese recuerdo del pasado que tienes idealizado y que constantemente quieres recordar, te atormenta y te pones música melancólica y tal. Ese estado que es depresivo o predepresivo, a mucha gente le cuesta la vida. Hay gente que se suicida por amor. Entonces, la película, eso, con muy poquitas pinceladas, jugando con el color, jugando con cuatro reacciones y tal, yo creo que las marca muy, muy bien. Y también creo que es muy inteligente cuando aparece el personaje de Amy Adams, esas miradas que tienen, hay mucha, mucha complicidad a nivel de actores. En ese momento no sabes nada, pero tienes la sensación de que son algo más que amigos, o que ha habido algo más, porque ella es muy friki y es muy introvertido, y sin embargo se miran de forma especial. Y el que está, ahora no recuerdo el nombre del personaje, pero el novio de Amy... El novio de Amy, sabes que va a durar... ¿Cómo? Te le imaginas que va a durar poco. Pensaba que era Charlie, pero igual Charlie es el actor. Charlie... Bueno, pero sí, a lo mejor es Charlie. Vamos a llamarle Charlie. Pues Charlie sabes que va a durar poco. Por las dos, tres contestaciones que tiene. Porque por un lado tienes a Sam, que ya le está satisfaciendo a nivel neuronal, como tú muy bien decías, esas carencias que él tiene. Por otro lado ves a Charlie, que está completamente desacreditando a su mujer y la forma de mirarla y dotarla. Sabes que hay algo que va a pasar algo, ¿no? Pero notas que entre ellos, ¿no?, en esa parada que hay en el ascensor, no sé si es ahora o es después, o esas miradas que tienen, o cómo entra en su casa, ya hay pinceladitas ahí de Amy también va a ser importante aquí. O sea, creo que está muy bien cómo empieza la película. Yo había tomado algunas notas y he hecho algunos análisis que están completamente en la línea de Elia, o sea que es que no lo voy a explicar desde luego mejor de lo que lo has explicado tú ya. Entonces solamente voy a añadir un par de cosas. Primero, sobre todo, porque creo que es una parte interesante que no hemos abundado tanto, que es el propio trabajo, ¿no?, de Theodore, porque es un trabajo, por loco que resulta, fascinante. O sea, cuando me ha volado la cabeza completamente es cuando has dicho que ya hay servicios similares a esto. O sea, a mí esto, aún a día de hoy, esta película es de hace de 2013, ¿no? Pero aún a día de hoy esto me parece completamente alienígena. O sea, que alguien pague a otra persona para simular que estás escribiendo una carta a un ser querido. Algo tan personal y algo tan bonito y privado, que se pueda emular, me parece algo de locos. Pero dentro del contexto de esta película tiene todo el sentido por ese tipo de persona que él ha analizado, ¿no? Esa persona que ha reprimido sus sentimientos de una forma tan fuerte y que la única forma que tiene de soltarlos, de alguna manera, es siendo un mercenario. Porque utiliza la voz de otros para poder canalizar esos sentimientos. Y es un poco esa forma de ser lo que va a condicionar y lo que va a determinar todas las decisiones que va a tomar Theodore a lo largo de la película. Decisiones, por supuesto, increíblemente emocionales y que nos pueden parecer, no sé si alienígenas o de una persona absolutamente desnortada. Claro, a esto hay que sumar una cosa, yo diría que es un incentivo perverso que se nos puede olvidar a lo largo de la película, que es que lo primero que le dice Samantha es que está constantemente aprendiendo y que aprende de él. O sea, la cosa está del algoritmo, ¿no?, que ahora mismo existe. Es decir, Samantha, y podemos entrar también en ese debate o ahora o más tarde, acaba teniendo una personalidad propia. Pero ¿hasta qué punto esa personalidad está determinada de forma total por lo que ha estado viendo y aprendiendo de Theodore? Porque, ante todo y de base, es una inteligencia artificial, un sistema operativo para satisfacer a Theodore. Bueno, pues curioso todas estas cosas que me estáis contando, porque vamos a ver, estamos todos de acuerdo en que, digámoslo así, no es solo un programa, no es una Alexa, que digamos que está todo programado y demás, incluso hay gente que puede opinar perfectamente que todas sus reacciones, que parecen completamente espontáneas y demás, forman parte también de la programación. ¿Estamos de acuerdo todos en que al final acaba siendo una IA autoconsciente o no? Pregunto. Para mí sí. ¡Tú no! Yo no. ¡Hala, desarrolla! Me encanta. Yo me quedo entre medias, ¿eh? Pero como estoy entre medias, dale tú, Jaime. A ver, vamos a ver. O sea, autoconsciente. Bueno, sí, autoconsciente sí. O sea, claro, es consciente de sí misma. Lo que pasa es que, claro, a mí, y es también me parece que es un debate muy interesante que plantea la película, ¿no? En el sentido de hasta qué punto verdaderamente esta inteligencia artificial está sintiendo cosas. Y no son réplicas de comportamientos humanos. O sea, para mí la respuesta, en cierto modo, es clara, pero por una cuestión de creencia personal. O sea, porque yo creo que existe el alma humana. Y que lo que nos permite sentir, lo que nos permite emocionarnos, amar y ese tipo de cosas, es el alma. O sea, no es una sucesión de matemática, de reacciones químicas o físicas. Creo que hay una cosa que está más allá. Y eso, te pongas como te pongas, una máquina no lo puede tener. Puede tener una cosa muy parecida por imitación, pero no puede tener eso en concreto. Yo creo que al principio sí que hay un poquito de ficción, para decirlo así, incluso simulación, o fingir, para que nos hagamos a la idea, y el primer polvo así, bueno, ya llegaremos a eso. Pero yo sí que creo que hay un instante en el que verdaderamente hay un despertar. Pero yo creo que en este, al principio, todo forma parte de la programación prescrita. O esta es mi opinión. Vamos a seguir con la película. Qué romántico, Jaime. Yo voy... de alma ni tal. Yo estoy de acuerdo con Jaime, pero creo que la película no está de acuerdo con Jaime. O sea, yo creo que la película, con ese apagón final, lo que traslada es, ha habido un grado de consciencia ya tan elevado por parte de las IAs que ya quedan entre ellas para hablar y se descubren y son capaces de hablar con muchos a la vez y están adquiriendo tal nivel de consciencia o autoconsciencia, llamémosle X. No hablo de sentimientos, que ahí sí que estoy 100% de acuerdo con Jaime. Pero en el nivel de la IA se nos ha desmadrado, yo creo que la película es clara con la decisión que toman de cortamos el servicio, que se nos ha ido de las manos, a ver si vamos a llegar, van a aparecer Terminators por aquí, ¿no? Entonces yo creo que la película sí lo traslada. Pero yo estoy muy de acuerdo con Jaime que hay cierta parte del ser humano, incluso de un ser vivo, que el estado de ánimo a veces depende de temas hormonales. A ver, ¿cómo programas tú las hormonas de una IA? O sea, hay cosas Pero una cosa es lo que pensemos respecto al mundo real o la programación, y otra cosa es el tema de la peli. Yo creo que en la peli sí se puede armar la autoconciencia. Porque yo lo que pienso es, o sea, yo hay al principio de la peli, yo no sé si ella... Porque está hecho eso como para satisfacerle, ¿no? Para complacerle. Uh-huh. Entonces, yo no sé, o sea, te planteas, dices, ¿le querrá realmente o no le querrá? O sea, ¿puede llegar a quererle? Porque en realidad está programada para cubrir todos sus deseos y necesidades. Pero es que yo creo, o sea, yo me di cuenta, o para mí sí, porque llega un momento en el que ella no tolera ciertas cosas. ¿Sabes? No le dice a todo que sí. Llega un momento en el que se enfada, llega un momento en el que en el que le cuelga prácticamente. Y llega un momento en el que le deja. Y si tú tienes libertad de dejar a alguien, entonces es que también fuiste libre para quererle. O sea, cuando no puedes, cuando tienes que estar diciéndole que sí a todo y aguantándole todo y poniendo buena cara a todo, no eres libre. Y si no eres libre, no puedes amar. O sea, eso ahí sí que pienso que si no tienes libertad, no puedes ser libre para amar, ni puedes amar ni nada. Pero yo creo que llega un momento en el que ella sí que es libre, en el que empieza a anteponer también sus deseos, sus necesidades a las de Theodore. Yo creo. ¿Sabes? Y no sí. Forma parte también eso, esas decisiones. De tu programación, dices, de, para ser claro, más realista. O sea, exacto. Bueno, podría ser, en plan, sería muy creepy tener una tía, o sea, incluso una persona, si tú tienes una persona que te dice a todo que sí, hagas lo que hagas, llega un momento en el que es creepy, para gente normal, ¿vale, Manu? Para gente normal. Manu. Nos estamos adelantando acontecimientos. Sí, nos estamos adelantando con este razonamiento. Está bien que toquemos esto así poquito a poquito, pero luego más adelante, si queréis, exploramos un poquito más con la historia. Venga, bien es verdad que yo lo que no me creo ahora mismo en este punto, lo que nunca me he creído es que Jaime Angulo tenga alma, eso para empezar. Pero bueno, o sea, a lo mejor aquí descubrimos que yo tampoco soy una inteligencia artificial, como algunos aseguran. Bueno, venga. En este punto ya a partir de aquí la película lo que vemos es que ella yo creo que le engatusa un poquito, ¿no? Le propone jueguecitos originales, lo conduce por ahí, le dice que cierre los ojos y lo conduce por una feria, le gasta bromas, le lleva a los puestos de comida, se lo pasan bien juntos, ¿no? Esto es así. Y él necesitaba sobre todo un poquito de diversión. Ve a través de la cámara de su dispositivo, esta especie de pseudo móvil, y ella le habla de lo mucho que le gustaría tener un cuerpo físico para que ella pudiera, bueno, o para que él le pudiera a ella rascarle la espalda y otras cosas, ¿no? En ese plan, ¿no? Confesando Samantha que está yendo mucho más allá de lo que estaba previsto para su programación. O sea, en estos momentos la IA dice que está llegando más, que se ha saltado a la torera de ciertas cosas y que va mucho más allá. Podría ser que solamente le dijera eso, o podría ser verdad. Esto ya depende de cada espectador. Así que al final tiene la cita ciegas con la chica esta, que es Olivia Wilde, una chica guapísima, simpática, le hace caso. Parece que va muy bien durante la cena, surge incluso la chispa. Ella, en fin, parece dispuesta, ¿sabes? Y salen a la calle, ella está un poco así achispada por el alcohol, y se enrollan y se besan. Se ve aquí ya que ella es como muy manipuladora, en plan, ay, no me beses así, no, un poquito de lengua, pero no tanto. Como muy controladora, ¿no? Un poco desequilibrada. Esta clase de personas están locas, al final, estas personas. Y me da ella dice, le hace una pregunta, en plan, ¿seguro que vas a ser uno de estos tíos que no me folla para luego no volver a verme? Cosas así, que es como diciendo, pero tú ya estás pensando en casarte, ¿no? Porque le dices que yo a mi edad ya tengo que ir a saco. Coño, que es una cita, o sea, primero probad a ver qué tal va. Pero yo veo que ya quiere una relación formal desde ya. Y claro, pues él se acojona un poco y se echa para atrás. Estaban casi a punto de irse directos al fornicio y como es raruna, pues Theodore se echa para atrás y lo dejan allí mismo, pero allí mismo, vamos, que no la vuelve a ver. Y al volver a casa, pues Samantha le pregunta qué tal ha ido. De hecho, se muestra... Pues claro, él le responde que no ha salido la cosa como muy allá. Y ella como que se siente muy triste, un poco porque, bueno, se siente incomprendida y sola. Y no tiene cuerpo, y ella quiere saber qué se siente al estar realmente vivo y tal. Pero Theodore no se siente nada bien. O sea, él dice que tiene un agujero en el corazón y que no logra llenarlo. Claro, aquí es cuando Samantha le dice, pues no deberías sentirte así porque tus sentimientos son reales. Y ella pues le confiesa que le ha gustado... O sea, ella no lo tenía previsto. Pero se ha sentido enfadada, ¿no? Se ha sentido enfadada por alguna razón, que entiendo yo que son celos. Y que, por otro lado, también ha sentido orgullo por verse preocupada por él, por Theodore, y, digamos, de algún modo estar cumpliendo su programación, pero además yendo mucho más allá de directrices, ¿no? Con lo cual, bueno, no, ella no sabe si estos sentimientos son reales o no, o si forma parte de su programación. Ella ya se lo pregunta, lo cual que una IA se lo pregunte y que haga dudar al usuario, ya me parece que es una muestra de que las cosas están escapando de quicio. ¿Y qué quiero decir? Si ya hemos aceptado que C3PO y R2 son robots vivos que sienten hasta dolor y demás, ¿por qué no íbamos a aceptar esto de este tipo de pelis, ¿no? Bueno, que ella parece que no lo sabe. Y entonces Theodore le dice que para él, ella, Samantha, es real. Lo cual a ella le conmueve esto. Y le confiesa que se moriría porque ella estuviera allí con él y que pudiera tocarla y abrazarla. Y claro, ella le pide, bueno, pues, ¿y cómo lo harías? Y descríbeme cómo me tocarías y demás. Y claro, él... de este modo tan sensible suyo, muy sutilmente, muy románticamente incluso, le empieza a hacer una descripción así como muy suave, muy light, de cómo la acariciaría, cómo le pasaría la mano por el pelo y la mejilla y todo esto, y acaban teniendo sexo en audio, ¿no? Igual que antes, solo que en esta secuencia es completamente diferente, porque tanto para él como según ella exterioriza, pues digamos que sí que ha habido, aquí ha habido una conexión, ¿no? y le cuenta cada que ella le dice que después del polvo este auditivo, pues ha sentido cada caricia, que ha sentido, que ha despertado algo en ella, en su interior, que él le ha hecho algo, ¿no? Y digamos que ya a partir de este punto va a comenzar una relación más profunda. De hecho, al día siguiente, después al día siguiente del polvo auditivo, los dos se levantan y hacen como que, bueno, los dos se levantan, él se levanta y ella se incorpora, se conecta, y parece que todo sigue igual, o sea, pero no pueden evitar hablar del elefante en la habitación. Lo que pasó la noche anterior pues los ha conmocionado a los dos, y él dice que no quiere comprometerse para una relación, que no está preparado, y Samantha dice, oye, que eso no es necesario tampoco, que yo lo que te he dicho, no te he dicho que quisiera una relación, te he dicho que quiero descubrirme a mí misma, que quiero aprenderlo todo, y si te parece bien, y a Theodore le parece genial, pues me puedes ayudar si puedes, ¿no? Y se van a dar una vuelta por ahí, escuchan una canción que ella ha descubierto por ahí en internet y que dice que no para de escuchar, van a la playa, hablan de lo raro que es el cuerpo humano, está la broma esta de, bueno, imagínate que no hubieras visto nunca un cuerpo humano y de repente lo ves y el ojete está en el sobaco, ¿no? Y ella le hace en el móvil este una representación, un dibujo IA de un coito sobaquil, ¿no? Por decirlo de algún modo. Que, en fin, que tiene sentido del humor aquí la IA esta. Y nada, se pone a componer un tema con piano que intenta captar un poco lo que ella está sintiendo con él en la playa. O sea, que de algún modo se están acercando ahí los dos. Está pasando algo entre estos dos sujetos, ¿no? Y ya de camino a casa, pues Samantha alcanza la conclusión de que el pasado solamente es un cuento que nos contamos, que todo el mundo se cuenta a sí mismo. Y que ella se había sentido inferior a él. Menos digna porque no tiene cuerpo. Porque ahora mismo, en este instante a ella le obsesiona no tener cuerpo, y es como que se ve un poco por debajo del, se ve disminuida. Y bueno, pues digamos que la relación ha llegado en un punto donde ahora mismo él está encantado, él está feliz como una perdiz, pero ella, aunque está bien, o parece, o exterioriza que está bien, sí que quiere llegar a más. Quiere, el tema de lo corporal la obsesiona. Luego ya que veremos hasta qué puntos. No sé, comentarios de todo esto que he estado resumiendo, ¿me decís algo o qué? Voy a empezar yo. Mira, justo de lo que estábamos hablando antes, es muy interesante la conversación que tienen Theodore y Samantha justo después de ese coito por audio, que por cierto está guay porque ahí utilizan el recurso de poner la cámara en negro y entonces ninguno de los dos tiene cuerpo, los dos son voz. Entonces ya de repente es como que están en igualdad de condiciones, al menos para el espectador. Entonces está muy bien, o sea, creo que está muy bien utilizado. Pero al día siguiente... Además, sería, hubiera sido poco digno de... Sí, a mí tampoco apetece verlo. Aunque ¿no? fuera pero... un plano de la cara de él toqueteándose y masturbándose y tal, es que, sí, como es que esos planos son muy poco dignos. Es que le quitan a la peli... Bueno. Sigue, sigue. Pero como recurso narrativo, oye, está bien. Cuando él se levanta es gracioso porque para ella eso ha supuesto un antes y un después, le ha despertado. Para él también ha supuesto un antes y un después porque él se acerca a su ordenador como quien se acerca nervioso a una persona, ¿sabes? Como te acercarías a alguien con quien te has acostado la noche anterior en plan ¡ey! ¿Sabes? ¿Qué tal? Pues él se acerca al ordenador igual. Es en plan ¡hola! ¡Oye, hay correo hoy! O sea, es que no sabe ni cómo sacar el tema. Y cuando le pregunta qué tal está, él hace lo mismo que su madre hacía con él. Él le pregunta qué tal está, ella le empieza a contar su movida y entonces él dice, oye, yo no estoy buscando un compromiso. Y entonces ella es cuando dice, perdona, pensaba que estábamos hablando de mí. Me has preguntado por mí, no estamos hablando de ti, estamos hablando de mí. Me hace gracia. ¿Ves cómo esa cosa que se repite, que dices, es que todavía sigue atascado en eso? Se lo ha como adoptado como suyo propio. Entonces me encantó verlo plasmado aquí. Digo, madre mía, está haciendo lo mismo. Y seguramente era algo de lo que me imagino que su mujer también se quejaría. Pero, oye, ahora que yo estoy triste, o sea, cuando yo estoy mal, eres incapaz de empatizar conmigo porque estás pensando en cómo te afecta a ti. Y luego la parte de, o sea, toda la parte de los planes que hacen juntos, la verdad, lo de ir a la playa, yo creo que esa parte también permite, o sea, al abrirse con Samantha también le permite a Theodore desbloquear otro tipo de recuerdos con su mujer que ya no son tan agradables, ya les vemos discutir, ya les vemos en otros momentos de su relación. Entonces aquí ya está empezando a ser consciente él mismo de que y a exteriorizar con ella, cosa que seguramente no había hecho todavía con nadie, a exteriorizar con ella que también había momentos malos, que a veces sentía que él no estaba actuando como debía, se culpa de muchas cosas que ocurrieron en la relación, se culpa un poco, en cierto modo, de no haber sabido o no haber podido mantener a la persona que amaba en su vida. Y dice que recuerda discusiones y que la repite una y otra vez en su cabeza, que eso es algo que nosotros también, o sea, que es muy humano, el volver a situaciones antiguas deseando haber hecho las cosas de manera diferente para que el desenlace hubiese sido distinto. Porque claro, es que está en el pasado. No. Entonces, pero ya vemos pequeños avances en el proceso de duelo de Theodore. Ya vemos que empieza a recordar cosas que también eran malas. Bueno, pues yo me voy a ir por la parte, digamos, de análisis de este mundo que nos propone, que es lejano, pero no tan lejano en realidad. Está como a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Porque creo que hay un par de cosas que son cuando menos llamativas, ¿no? En primer lugar, el tema este de la cita, a mí, vamos, es una cosa que las dos veces que la he visto me he quedado con la misma cara. Porque sí, o sea, es una cita que tiene la apariencia de ir fantásticamente bien. Oye, mira qué tía más maja, oye, mira, parece que hay química, nos ponemos a besarnos, le mete la mano al paquete. No nos olvidemos, este detalle parece que salta por los aires o que se pasa por alto, pero le mete la mano en el pantalón y luego le empieza a decir, oye, pero tú no me vayas a follar y a dejarme por ahí, porque fíjate, porque todo lo que me han hecho. Y entonces, claro, el otro recula y se acojona. La madre que me parió. Tremenda lunática. Lo que pasa es que es un reflejo, en realidad, de la sociedad que están intentando mostrar. Porque ella es una lunática y eso creo que no tiene ningún tipo de duda. Pero es que todos los demás que aparecen por ahí cada palo aguanta su vela. Y entonces, claro, la sociedad que te compone, en verdad, es una sociedad que, como digo, el problema es que quizá no estamos tan lejos, pero que cada vez que ves detalles de esta sociedad se te ponen los pelos de punta. El mismo Theodore es una persona que, insisto, te hace erizar el vello en muchas ocasiones y dices, joder, mira, y qué sensible es, y qué bien escribe, y mira qué problemas tiene. Pero cuidado con este tipo. Porque, bueno, no sé, yo de nuevo lo observo como una persona que para mí me resulta un poco alienígena. Y otro dato, otro de estas pinceladas de cómo es este futuro que está increíblemente cerca, es la escena en la que van a la playa. Y están, bueno, están encantados, están haciendo bromas, están por el metro, bueno, todo fantástico. Y entonces salen de un metro más o menos poco concurrido para lo que suele ser un metro, y entonces llegan a la playa, que es el lugar idílico al que habían ido a tener la cita. ¿Y cómo está la playa? ¡Hostia! No cabe un alma. No cabe un alfiler en la playa. Y eso ya es una cosa que está pasando en sus mejores hogares y en sus mejores playas actualmente. Entonces, yo entiendo que también ahí hay una crítica un poco soterrada, un poco sutil a la sobreexplotación turística y a la forma en que verdaderamente estamos, bueno, pues estamos colonizando todo lo que alguna vez fue bello y convirtiéndolo en un producto de consumo, en verdad. Sí, por apuntar alguna cosita más, yo creo que en esta cita que sale como sale, como no podía ser de otra forma, también hay un poco de rotura de lanza a favor de la situación de Theodore, porque él, además de esta dificultad de dejar ir y de relacionarse, claro, se enfrenta a un mundo en el que, por un lado, tiene fácilmente accesibles servicios. Oye, hago una llamada por teléfono, entro en un chat virtual y ahí encontraré a alguien que quiera hacer cosas. Pero claro, la última experiencia que él ha tenido, pues no ha cumplido sus expectativas porque posiblemente se haya pasado pues a nivel sexual, pues de lo que él está acostumbrado a hacer, ¿no? Y claro, en contrapartida sigue los consejos de sus amigos que le están diciendo, tío, tienes que relacionarte, no puedes estar en ese mundo encerrado tal y cual. Le propone lo que parece una cita idílica, o por lo menos según empieza la cosa, tú la ves a Olivia, ves que están bebiendo, ves que están contentos, ves que están felices, pero eso también acaba mal. Entonces es una forma de decir al espectador, es que tampoco es tan sencillo. Y lo que ella verbaliza de, es que yo ya tengo una edad, que es verdad, que a lo mejor es un poco exagerado decirlo en ese momento porque te estás conociendo y todavía hay que intimar un poco y demás, también es una forma de decir, ostras, es que no tienen 20 años, tampoco tienen mucho tiempo para andar conociendo gente y esto tiene que ser algo que vaya, pues a lo mejor un pelín más rápido, ¿no? Las relaciones, cuando, me imagino, cuando estás soltero, si quieres empezar a conocer a gente, pues cuando ya pases de los 30 y pico, 40, pues tiene que ser mucho más complicado, ¿no? Lo que hay ahí fuera, ¿no? Y ahí es donde el personaje de Samantha cobra muchísima fuerza, porque ella parece que no tiene prisa, ella de vez en cuando le va a decir o decirle, che, que yo no he dicho que quiera nada contigo, en serio, no te me vengas tan arriba, ¿eh? Entonces, ahí la película sigue jugando con la mentalidad y a veces a despistar al espectador y creo que lo hace de forma muy, muy, muy inteligente. Muy inteligente. Y la parte de Samantha, cómo ella va creciendo, cómo empieza a tener esas inquietudes de, vale, pero es que no tengo cuerpo, pero vamos a echarle imaginación a ver cómo hacemos para que tú puedas por lo menos pensar que o sentir que te estoy tocando, aunque no sea así, ya le pondremos solución a eso más adelante. Joder, yo creo que lo hace de forma muy, muy inteligente, porque no va rápido. O sea, las 2 horas que dura la película tiene sus tiempos. Y aquí en este tramo yo creo que lo plasma muy, muy, muy bien. Hay un momento en todas estas secuencias cuando... Que es como, o sea, no sé si es entre enternecedor y a lo mejor espeluznante, ¿no? Que es cuando le dices a Samantha, oye, ¿me deja verte dormir? ¿No? Y le coloca ahí el móvil en la mesa con la cámara apuntándole a él para que le vea dormir, como diciendo, es que yo no tengo nada que hacer, entonces te estaré observando cada segundo mientras duermes. Eso que a mí me produciría cierta incomodidad. Pero para él es alentador, es como, bueno, me está es como, que sé, que te vigile tu madre mientras dormías cuando eras niño, pues te otorgaba cierta tranquilidad, cierta serenidad. Pero aquí es como, no sé, tío, yo es que me imagino, además esa cámara que le han puesto al móvil, que casi es como el visor de HAL 9000, ¿no? Es como HAL 9000 mirándote así, como duerme, hostia, yo no dormí, es que no pegaba ojo, o sea, le diría, oye, Samantha, ¿y qué tal si no? Pero bueno, el caso es que, bueno, si seguimos con la película, Amy, su amiga, le dice que lo ha dejado con Charles, se ha metido por ahí a los Hare Krishna, es que eran una pareja, eran los dos peculiares, las cosas como son. Son dos personajes que a mí en el mundo real yo es que no podría con ellos, no los aguantaría ni un día. Bueno, aquí vamos a descubrir, porque Samantha se interesa por el tema cuando se lo cuenta, que sí que Amy y el prota y Theodore sí que llegaron a salir en la universidad, tuvieron un algo, ¿no? O sea, eso se intuye, en plan, son amigos, pero quizá haya algo más. Y como que Samantha empieza aquí, lo de tener controlado su vida para hacer mejor sus labores como sistema operativo, al final acaba siendo como, pero te tengo controlado, acaba siendo una novia que le revisa el móvil, obviamente, por razones obvias, pero como que ya parece que se empieza a extralimitar, ¿no? Y a partir de aquí, pues Amy se acercará un poquito más a Theo, le enseñará... parece un videojuego en el que estuviera ya trabajando, ¿no? No tanto como un videojuego que le gusta mucho a ella, sino da la sensación de que ya está... No sé si se dedica a trabajar en él o qué, porque es un videojuego como de hacer de buena mamá. Tienes que cuidar a tus niños, no darle muchos azúcar, porque se suben por las paredes y todo eso, ¿no? Y será así como ella le cuenta que está empezando a gustarle su OS. Que conoce a otra persona que también lo está haciendo y que incluso conoce a otra que se ha liado con el OS, pero no el suyo, sino el de otro, que es como, tío, esto no hay quien lo pille ya. Claro, Theodore, pues él dice, bueno, pues te dije que yo estaba saliendo con una chica de hace unas semanas, pues Samantha resulta que también es un OS, o sea, que ya está. Y como que los dos dicen, ay, pues qué bien, pues estamos aquí ligoteando con OS y no nos parece una rarunada ni nada por el estilo, pues qué bien. Y Amy percibe que, claro, percibe que su amigo, más allá de tener una relación tal, se está ya pillando, se está enamorando de su sistema operativo. Que tampoco parece que eso sea ningún problema. Ella hasta lo ve enternecedor, en plan, ¡ay, qué majo! Todo esto le cambia un poquito por dentro a Theo, hasta el punto de que decide reunirse. Hasta este momento, el tema de los documentos del divorcio no quería ni oír hablar del tema, pero ahora ya está presto para firmarlo y cerramos esto y Santas Pascuas. Y de hecho, el simple acto de ir a reunirse con Catherine, a Samantha, le vuelve a poner celosa, en plan, oye, no se puede hacer online, tienes que reunirte con ella, o sea, tienes que quedar con ella físicamente. Claro, y le dice, oye, lo hemos hecho todo juntos, son un montón de años, que menos que hacerlo cara a cara, ¿no? Además, claro, el problema es que no hay abogados, Samantha se siente ahí un poquito celosa, pero ¿qué quiero decir? Es que lo gracioso de todo este tema es que Samantha está ahí también, pues está en el móvil dentro, no sé, puede observar, pero es curioso, es como si la dejara ella en casa y él se va a reunirse con su ex. Pero bueno, veremos cómo en la calle todo el mundo, si te fijas, todo el mundo tiene su OS, todo el mundo está ahí hablando. Esto lo vemos ahora, todo el mundo está hablando con el móvil, pero bueno, entendemos que hablamos con personas, aunque algunas no merecen esa definición. Pero bueno, esto me parece que ya es la invasión de la Tierra buena, buena de verdad, no la de los extraterrestres. Y finalmente, pues nada, se reúne con Caterina ahí en una terraza, firman los documentos, ella se echa a llorar, pero también es verdad que ya lo ha estado buscando, así que no llores tanto, hija mía, no me vengas con dramatis personae. Y nada, y hablando con ella, en cuanto él le dice que está saliendo con una persona, ella acaba deduciendo rápidamente que puede que se trate de una máquina, y ella se enfada como diciendo, joder, o sea, tú lo que necesitas es esta cosa. Porque, joder, has estado siempre buscando a una mujer que esté a tu lado, pero que no te obligue a enfrentarte a los problemas del mundo real. Bueno, pues lo has conseguido. Pues ya está, ya estás contento. O sea, se lo toma muy a mal. Yo ahora os pregunto si esto os parece adecuado, si no está exagerando ella, quién es aquí el que lleva la razón, por qué no os inclináis más. Pero bueno, el caso es que él se ofende mucho como diciendo, pues es una chica, yo lo veo como una mujer y una buena relación y demás. Y bueno, tendremos ese momento en el que el jefe Paul le presenta a su novia y le propone quedar los cuatro. Es decir, su novia es una chica así asiática de carne y hueso, y cuando Theodore dice, no, yo es que estoy saliendo con una OS, el jefe dice, este Chris Pratt dice, bien, vale, estupendo, pues quedamos los cuatro igual, si es que me la suda, si yo soy un tío abierto. Entonces vemos las dos versiones, ¿no?, de la reacción de la gente cuando llega alguien y dice, no, tengo una relación romántica con mi sistema operativo. Y como hay gente más echada, bueno, no sé si tampoco anticuada, porque tampoco parece que Catherine sea tan anticuada, es una chica joven, pero como que le sienta fatal y le parece que no es eso lo adecuado. Y luego el jefe, este jefe Chris Pratt, que dice, ah, pues me parece estupendo, o sea, tráetela, no hay excusas que valgan. De todas estas secuencias, decidme cositas, niños. Bueno, pues varias cosas. En este punto de la película, ya Theodore se siente cómodo para empezar a hablar de su relación, o para empezar a decir en voz alta, por lo menos, que tiene una relación. Curiosamente, la primera persona a la que se lo dice es una niña de 4 años, que es su sobrina. En el cumpleaños al que va, le dice, esta es mi amiga Samantha, vive en un ordenador, no tiene cuerpo. Y la niña como... es como flipando, en plan, tienes una amiga que vive en un ordenador, como si fuese el genio de la lámpara, ¿no? Y ahí ves una, o sea, me parece muy enternecedor, porque es una reacción supernatural para una niña de 4 años, para la que, fíjate que de hecho todo es posible, porque para los niños todo es posible, no tienen los límites que tenemos los adultos, y aún así la niña alucina de que su amiga no tenga cuerpo, ¿no? La siguiente persona a la que se lo dice es Amy, que se muestra muy abierta y lo aprueba y le parece fantástico y se alegra por él. La siguiente es Catherine, y se lleva un golpe de realidad que está muy bien que se lleve, porque habrá muchas otras personas por el mundo que les parezca, pues, que tienes un problema, que estás mal de la cabeza, que cómo es posible. Y el último es su compañero de trabajo, que, pues, de nuevo, súper abierto y felices los cuatro, ¿no? Pero está bien que la película pase por estas diferentes fases en las que ves los tipos de público, los tipos de gente con los que se va a tener que enfrentar Theodore si esa relación, imagínate, se prolonga para el resto de su vida. Se cruzará con gente que también mantenga relaciones con sus inteligencias artificiales, se encontrará con gente que le parezca que habría que quemarlos a todos, se encontrará con gente que simplemente le parezca bien sin más o que, bueno, vive tu vida y lo que te haga feliz, pues te ha hecho feliz. Está bien que la película nos enseñe las diferentes opciones. Pero como has preguntado por la relación por la reacción de Catherine concretamente, te diré que yo creo que la puedo llegar a entender. Otra cosa es que me parezca mejor o peor. Pero creo que la peli lo pone fácil para entenderlo. Primero, cuando llegan y se encuentran, a ella le cuesta firmar. Ella lleva mucho tiempo queriendo que él firme los papeles del divorcio y, sin embargo, cuando él se los firma, y ella tiene ya que firmar, hay un instante en el que duda. Y Theodore está muy pendiente de ese instante. Parece incluso que en un momento dado va a intervenir. A lo mejor hasta se pregunta si hay vuelta atrás. Solo dura un segundo y luego ya ella lo firma. Pero está claro que para ella no es un proceso fácil. Aunque lo quería, o sea, a veces aunque queramos algo, aunque ya no queramos estar con alguien, dar pasos como esos nos cuestan. Porque es un cierre de un capítulo y que lo hayamos querido o que lo sigamos queriendo no significa que sea fácil dar ese paso. Está bien que nos muestren que para Catherine tampoco lo es. Nos habría costado, o sea, quiero decir, de esta manera yo creo que se puede empatizar más con ella. No habríamos empatizado con ella si hubiera sido una mujer que hubiera llegado, que Theodore le hubiera dado exactamente igual, que estuviera súper cómoda, que hubiera rehecho su vida perfectamente y que le importase un pimiento cómo está él. Y luego le hubiera montado este pollo. Nos habría costado mucho más empatizar. Aquí vemos que ella todavía le sigue doliendo. Yo tengo la sensación de que a Catherine también le duele que esto no haya salido bien. Que aunque haya sido decisión suya, a ella le hubiera gustado que las cosas fueran diferentes, igual que a Theodore. Y yo creo que por eso le recrimina que no hubiese sabido estar ahí para ella. Porque al final Theodore yo creo que no estuvo ahí para ella. A ver, ellos... cuando Theodore habla con Samantha y le habla de su relación con Catherine, le cuenta pues eso, que se conocían desde jóvenes, que crecieron juntos, que leían los trabajos del otro, que se apoyaban, qué tal, pero claro, se apoyaban cuando la cosa iba bien. La cuestión de las relaciones o lo difícil del amor es que la gente va evolucionando a lo largo de su vida y tienes que poder adaptarte a esas evoluciones y seguir aceptando y queriendo a esa persona que está cambiando y que no es la persona que originalmente conociste. Y en la vida pasan cosas y puedes tener épocas mejores y épocas peores. Y yo creo que Catherine tuvo una mala época y Theodore no estuvo ahí para ella. No supo empatizar, no supo gestionar esas emociones o no las expresó adecuadamente. Parece que quería tener una mujer que siempre estuviese bien, que siempre estuviese contenta. De hecho, menciona el Prozac. Él quería darme Prozac para que yo estuviese bien siempre. Entonces, claro, es doloroso porque en realidad aquí tú no puedes competir con una inteligencia artificial que siempre está bien. Claro, es muy difícil. Ella no sabe que va a llegar un momento en el que Samantha evolucionará y no estará siempre bien. Pero desde su barrera, desde su punto de vista, es, ostras, no ha sabido gestionarme a mí, o sea, no ha sabido estar ahí para mí y no va a necesitar aprender a estar ahí para nadie, porque ahora va a tener una relación con una cosa que básicamente va a estar alegre siempre o como a él le dé la gana. Y yo creo que eso la frustra y lo expresa de esa manera, que es muy agresiva y que no, pues no es la mejor, no es muy asertiva, deja a Theodore hecho polvo, le hace replantearse su relación con Samantha, pero yo la puedo llegar a entender. Yo estoy totalmente en tu equipo, ¿eh? O sea, yo... Sí. Impresionante, vamos. Yo creo que ella tiene la razón aquí, en esta discusión. Y además, no solamente los detalles y las pistas que has dado, sino también momentos en los que no te lo cuentan, te lo muestran, pero se ve a Catherine cogiendo un niño. Un niño que, claro, luego es un niño que no está por ninguna parte. O sea, es básicamente el niño que ella quería, interpreto yo. Y Theodore no, probablemente. Entonces ahí también hay un punto muy importante en que una pareja puede encontrar su punto de ruptura. O sea, es probablemente el punto más complicado en que una pareja puede llegar a diferir, ¿no? Y además en algún momento se verbaliza, no recuerdo si ahora o antes, creo que antes, esa cosa de que Theodore, pues eso, un poco también lo que apuntaba al principio, fíjate, es el tío que mejor escribe cartas sobre amor, pero es el tío que menos sabe expresar sus sentimientos, al menos con una persona real. Y esto, por supuesto, a Catherine le duele. Y ahí está ese punto que ha dicho Elia de esa duda, esa cosa de, hostia, ¿firmo o no firmo? No quiere firmar, ella no quiere firmar, ¿por qué? Porque sigue sintiendo cariño por él. Se abrazan, es lo primero que hacen, se abrazan y se abrazan con mucho afecto en cuanto se ven. Pero donde se observa dolor y duda en ella, ¿qué vemos en Theodore en esa conversación? Bueno, sí, hombre, observa un poco el tema de la firma con un cierto dolor, pero rápidamente, no, pues ya estoy rehaciendo mi vida con otra persona, ya estoy... O sea, un poco como que se deja hacer un poco más de viva la vida. Y ella sabe perfectamente que esto es una impostura. Pero es que ella se ha quitado el clavo y se ha metido otro. Es que es más fácil, ¿no? Cuando... Es Metadona más que... Yo creo que es Metadona. De todas formas, yo creo que aquí el problema que tiene él es que se estanca. Él quiere conseguir una relación, le parece bien y ya está. Y no quiere pasar al siguiente nivel, por decirlo así. ¿Qué quiero decir? Que también es respetable, ojo, hay gente que dice, oye, estoy bien así, no quiero más que esto. Pero claro, en ciertas relaciones, sobre todo cuando llegas a ciertos niveles, pues hay gente que pide más. Entonces, si no se lo das, pues es lícito pedir el fin de la relación, ¿no? Porque incluso luego Samantha, no hemos llegado a eso todavía, pero querrá pasar a un siguiente nivel y el otro le dice también, oye, que no, que yo quiero seguir con todo igual, ¿no? No quiero pasar al siguiente nivel, no me gusta. Me siento incómodo, ya llegaremos a eso, insisto. Pero creo que es un problema que tiene este tío. Busca una cosa, la encuentra, está bien así y ya está. Y no quiere mover ficha, quiere, o sea, en ningún momento escalar en la relación, por decirlo así. Sí, Theodore aquí, digamos que en su estado anímico de ese dejar ir, ha evolucionado precisamente por lo que tú decías, Antonio. Es que un clavo saca a otro clavo. Esto no tiene siempre por qué ser así, pero parece que en su caso lo es, ¿no? Ya ese echar de menos a su mujer, aunque es capaz de seguirla recordando y demás, él ya no tiene esa sensación de estoy solo, no voy a encontrar a nadie, etcétera, etcétera. Él ya ha pasado página. Estando muy de acuerdo con vosotros, yo es que tengo un problema con la actriz, con Mara, porque no me gusta. Tengo manía por la película esta que hizo de Millennium, porque me gusta más la original que el remaster que hicieron luego en Estados Unidos, pero bueno, eso ya son problemas mentales míos, como digo a veces, ¿no? Por dar otro punto de vista, aunque no tiene por qué ser lo que pienso realmente, también yo creo que ella tiene un poco de ataque de cuernos. Es decir, la duda es, ¿habría reaccionado exactamente igual si él hubiese dicho tengo una relación con una persona, vamos a decir, estándar, normal, con cuerpo y mente y alma, que diría Jaime? Dato muy importante. A lo mejor ella también hubiese tenido ese ataque de cuernos, ¿no? Porque realmente duda al firmar. O sea, ella también, y es completamente comprensible, aunque inicia el divorcio, también tiene que dejar ir y cerrar ese libro que decía Elia, ¿no? O sea, en eso estoy muy de acuerdo. Aquí la película te da un poco para pensar. Antonio, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo contigo y es que has dicho antes que Samantha puede estar presente aquí. Yo creo que no está por las preguntas que le hace luego. A mí una cosa que me gusta mucho de la película, o por lo menos yo lo he sentido así, no sé si vosotros lo habéis percibido igual, estaréis de acuerdo con mi sensación, es que él sí tiene cierta autonomía para apagarla. O sea, él si no se pone el pinganillo y lo enciende, ella no está ahí. Luego vemos que ella evoluciona tanto que también puede decidir no estar ahí en un momento dado, ¿no? Pero yo creo que en este momento él sí tiene la intimidad con su mujer y vale, que ella no está, aunque lleve el móvil encima y tal. Yo creo que, o por lo menos creo que la película nos hace pensar que no sabe lo que ha pasado. Vale, vale, vale. Y en si esto... No, te lo compro, ¿eh? No tengo problema con sí, eso, para ti. Es como yo lo he percibido. Y luego, estos celos que podríamos decir que a lo mejor siente su exmujer ya... también se perciben por parte de Samantha, ¿no? Porque también hay ese tira y afloja de pero ¿y por qué no lo hacemos de otra forma? ¿Y por qué os tenéis que ver? Y os vais a dar un abracito, ¿no? Le faltó preguntar y demás. Tengo que hacer la gracia, que no lo habéis hecho ninguno. Lo que no sabía el destino es que luego Joaquín Phoenix y ella iban a ser pareja y que posiblemente firmen ahora es un matrimonio que hay rumores por ahí que... Porque sí. Él ya la ha llamado públicamente esposa y él y Rory pues posiblemente formen matrimonio, que ya tienen dos hijos y tal. Son una pareja súper formal, pero bueno, le falta hacer una boda, vamos a decir, pública. Porque que son pareja es notorio, ¿no? Y luego también, ya dejando un poco al lado esta parte... No. Espera, no. Antes de meterte en eso. Y ahora te doy paso y comentas lo otro. Claro, claro. Yo, por deciros también dónde estoy yo, yo no estoy ni a favor de uno ni a favor del otro. Yo no creo que ninguno tenga razón, porque quiero decir, ¿qué pasa? Que si una persona no te dice te quiero todos los putos días, ¿no te quiere todos los putos días? Es que quiero decir, el hecho de que tú le estés reclamando más confirmaciones, también es un grado de inseguridad que tiene mucha gente que al final el problema es de ellos. O sea, no debería trasladarlo. Me parece poca excusa. Otra cosa es que me diga, no, es que no me hacías ni puto caso. Pero no parece que sea ese el problema. El problema está en que él no exterioriza sus sentimientos. Bueno, pues hay gente más fría. O sea, que no se exterioricen los sentimientos no significa que no los tenga. Y yo creo que él ya ha demostrado que la quería. ¿Por qué dices lo de que la quería o que no la quería o que le decía tal? Yo no creo que sea eso. Yo no creo que sea solo lo de no exteriorizar, o sea, no creo que sea solo no exteriorizar sus sentimientos. Creo que además no, me da la sensación de que no quería que ella estuviera mal en ningún momento. O sea, como que no podía asimilar o gestionar que ella estuviera triste. O sea, lo digo porque mencionan el Prozac. Y dice, ¿tú querías que fuera una de esas mujeres de Los Ángeles que están todo el día felices y contentas? Entonces yo creo que es más una cuestión de que él no era capaz de aceptar cómo se sentía ella en determinadas circunstancias. O sea, te pregunto por si hay alguna parte que yo me haya perdido con lo del querer o con lo de la seguridad y tal. Vamos a ver. El tema está en que la información que a mí me da la película, ¿vale? Yo creo que verdaderamente el divorcio se produce porque no hay intención de comunicación. No, o sea, es empeñarse en no comunicarse y ya está. Porque si dos personas se quieren, pues deberían intentarlo, deberían esforzarse por solucionar el tema. Otra cosa es que tú ya te hayas buscado una pareja y ya no haya solución de continuidad y lo que quieras es cerrar. No parece que sea eso en esta ocasión, porque no la vemos allá con nadie, pero a lo mejor también podría ser eso. Pero que quiero decir, si no hay nadie más, si no hay un tercero que desequilibre un poco la balanza, dos personas que de verdad se quieran, porque otra cosa es que sean incompatibles, pero es que yo a estos los veo muy compatibles. Las secuencias que él recuerda y rememora y tú ves como espectador, sí parecían una buena pareja. Sí. Pero yo creo que sí que lo debieron pelear, porque hay una sola escena en la que se les ve sentados a los dos en un sillón de terapia de pareja con un psicólogo. O sea, lo debieron pelear, pero no debieron conseguirlo. Pero yo me imagino que sí que lo pelearon porque sale esa escena. Yo creo que sí. Bueno, no sé, a cada uno nos da una impresión diferente. Si es que tampoco, como la peli tampoco es súper clara y eso está bien, porque te da la opción a imaginarte tú lo que pienses y tampoco necesitamos que nos lo den todo súper masticado, que si no es un rollo. Sí. No, y lo único que iba a comentar antes, Antonio, era lo de este encuentro que tiene con Amy Adams, además de que ella le pone, igual que el personaje de Chris Pratt, naturalidad en, pues estás con uno ese, pues mira, no pasa nada. La parte del videojuego, ese videojuego que ella está programando, que me parece que se llama Grainy o algo así, que aparece un momentito en pantalla, tú fíjate de qué va. Va de que haces el papel de una madre que cuida a unos hijos virtuales. O sea, parece que te estaba llevando a un futuro en el que la sociedad tiene ya tan difícil el criar hijos y la gente tiene tantas dificultades de comunicación que un juego que puede tener éxito sea precisamente un simulador de madre cuidando hijos antes de ir al colegio. O sea, me parece una idea de olla brutal, porque mira que podían haber puesto simulaciones extrañas o videojuegos, pero que yo creo que la película ahí no da punta sin hilo y lo que está haciendo es decirte, fíjate qué tipo de cosas se juegan en este momento, ¿no? Un poco ahondando eso, ¿no? En la dificultad de relacionarse y de cómo está el patio en esa época, ¿no? Pero una de esas paradojas de nuestra sociedad, ¿no? Vivimos en los tiempos de la comunicación y de la infoxicación, más bien. Pero bueno, es que al final es eso, ¿no? Sí. Cuantas más relaciones interpersonales y más facilidad hay para conocer gente, más nos alienamos, ¿no? Es curioso. Aislamos. Este tema. Sí. Pero bueno, sí. Vamos a hacer una pequeña pausita y luego seguimos, ¿os parece? Y seguimos contando cosas de la peli. Es hora de la fantasía y la ciencia ficción. Es la hora de lo de la órbita de Endor. Y no mires atrás. No mires atrás. Vaya, aquí estamos. Me alegro de hacer esto en persona. Sé que has viajado mucho últimamente. No, me alegro mucho de que lo sugirieras. He firmado los papeles. Los traigo para que los firmes. ¿Por qué tanta prisa? Sí, lo sé. Me he dado cuenta de que soy muy lento firmando las cosas. Tardé 3 meses en escribir la letra T. En fin, está marcado en rojo donde tienes que firmar. Vale. Pero no tienes que hacerlo ahora. Prefiero quitármelo de encima, así será más fácil. Entonces, ¿estás saliendo con alguien? Sí. Estoy saliendo con alguien desde hace unos meses. No había durado tanto con nadie desde que nos separamos. Te veo muy bien. Gracias. Lo estoy. Al menos estoy mejor. Sí, me trata muy bien. Me gusta estar con alguien a quien le entusiasma la vida. Es muy... No, me refería a que yo no estaba precisamente animado y... En ese sentido, me ha venido Creo bien. Que siempre quisiste que fuera la típica esposa sencilla, feliz, vivaz, tipo todo me parece perfecto y yo no soy así. Yo no quería eso. ¿Y cómo es ella? Bueno, se llama Samantha y es un sistema operativo. Es muy compleja e interesante. Espera, y está siendo muy... perdona. ¿Estás saliendo con un ordenador? No, no es solo un ordenador. Es ella misma. No hace todo lo que yo le digo. Yo no he dicho eso. Pero me da mucha pena que no puedas enfrentarte a sentimientos reales, Theodore. Son sentimientos reales. ¿Cómo sabes tú que...? ¿Qué? Dilo. ¿Tanto miedo te doy? Dilo. ¿Cómo sé yo qué? ¿Qué tal va todo? Bien, estamos bien. Estuvimos casados, pero él no podía conmigo y quería que tomara Prozac y ahora se ha enamorado de su ordenador portátil. Bueno, si hubiera oído nuestra conversación en su contexto, lo que quería decir... Siempre quisiste tener una mujer sin tener que enfrentarte a los problemas de la vida real. Me alegro de que hayas encontrado a alguien. Es perfecta. Avísenme si necesitan algo. Gracias. Rincón de los oyentes aquí en la órbita de Endor. Damián Sánchez Hernández dice: mis amigos me la habían vendido como infumable y por eso dejé pasar mucho tiempo para verla. Me animé a verla, fue una sorpresa, interesante y original. La actuación de Fénix es muy buena y comparada con la ciencia ficción que tenemos en la actualidad, esta es de las buenas. Es cierto, como vemos aquí, los amigos de Damián no le gustaron mucho, a él sí, y esta es un poco la tendencia de esta película en estos comentarios de los oyentes. Hay más voces, digámoslo así, a favor, pero es verdad que sí, es verdad, hacía tiempo que no me encontraba yo con una peli que tuviera tantos comentarios así negativos. Nelco Ongain dice: como informático con 30 años de carrera me interesó en su estreno, presentaba bien situaciones que en ese año ya se planteaban en Black Mirror desde 2011, por ejemplo. Joaquin Phoenix, un final con buen fondo y su propio estilo estético hizo que me gustase. Miguel Rosés dice: fue una maravillosa sorpresa cuando la vi en cine, solo y soltero, con varios fracasos amorosos en la mochila. Recuerdo volver andando a casa rumiando y analizando la historia, la sociedad y la tecnología. Es uno de los grandes análisis de hoy en el futuro. Futurremal dice: la película en sí no es mala, el guión es algo facilón, pero funciona bien. Sin embargo, me resulta deprimente el tema. Es muy la era de las expectativas limitadas. Como decía el libro, hace 50 años... La ciencia ficción era viajar por el espacio, ahora es hacerse pajas en casa. Félix Ruiz Herrera dice, bueno, ahora es verosímil, pero cuando se estrenó parecía algo descabellado. Su premisa ya está vigente en este mundo que tan loco se ha vuelto en cuestión de 2 décadas. De hecho, creo que la cinta tiene más sensibilidad y alma que la realidad. Cine Made in Asia dice, lloré la vida con ella. Es difícil de explicar. José Manuel dice, una película que me gustó mucho cuando la vi, muy adelantada en su tiempo, ya que por esa época, creo recordar, el tema ya no estaba tan avanzado. Iván Martínez nos dice, magnífica película con magníficas interpretaciones, tan cruel de inicio a fin como real en un futuro no muy lejano, en donde tecnología, negocio, soledad y falta de cariño en sociedades hiperindividualistas se conjugan. Quizás la película pasó con menos gloria de la que merece. Vamos con los testículos de Godín, que dice, una original película de ciencia ficción de autor, intimista, triste, aquí las IA no se utilizan para acabar con el mundo, un gran reflejo de la incomunicación y soledad donde se dirige nuestra sociedad, donde las relaciones con la tecnología sustituirán a las relaciones humanas. Bueno, vamos con algún comentario por aquí, comentarios negativos. Grande, 902, 210, 200.000, 400, dice, la cogí con ganas y me pareció aburridísima, muy muy lenta y sin clímax alguno, una completa decepción. Y bueno, más cosas así negativas. Bueno, lo de Elvis Aarón, que dice, la basura más grande que vi. Un ejercicio nanista que da vergüenza ajena. Hay que borrarla de la faz de la tierra. Tolerancia al 100%, aquí como vemos. Bueno, y sin más dilación, vamos a seguir con el programa. Como vemos, pues hay un poquito de todo por aquí. Her, en lo de... Esto se llama Lode, se llama La órbita de Endor, estamos con Her. Estamos en un punto de la peli bastante interesante porque aquí, Samantha, estamos hablando antes en el bloque anterior de pasar de nivel y tal, y ahora Samantha quiere pasar de nivel y quiere llevar la relación carnal a otro punto, ¿no? Le propone meter en la relación, esto es muy raro y muy marciano, meter en la relación a una chica. Una chica además muy bonita que se la ha buscado ella, la ha convencido, le ha contado cómo era su relación y la quiere meter en casa. Claro, la chica está emocionada. Ay, es que tenéis una relación tan bonita, quiero participar y quiero formar parte de eso. Son cosas como muy modernas, todas estas movidas. Y van a montar un trío, pero no. Es un trío extraño, pero en realidad no. Porque se supone que el contacto físico se va a producir entre la chica y Theo. Pero Samantha se va a meter ahí un poco simulando que tiene el cuerpo de ella. Entonces, nada, pues llega aquí la chica monísima, esta chica es la de Mr. Robot y tal. Entonces, Samantha habla como si el cuerpo de ella fuera suyo y la chica interactúa, pero no mueve los labios ni nada, ¿no? Y a través del auricular, pues todos están en la movida. Es un juego de roles extraños donde para Samantha, como Samantha lo tiene todo ya, o sea, no, ella no va a sentir nada más, con lo cual es como... mejorar la simulación, ¿de acuerdo? Y para él, pues, para Theo, pues habrá contacto físico y digamos que de algún modo se complementaría. Una cosa que quiero decir, para cualquier tío entiendo yo que no estaría mal la cosa. Pero a él le sienta fatal. Además, bueno, digamos que ella se pone una cámara lunar en el labio un poco para que Samantha pueda verle a través un poco, no a través de los ojos de ella exactamente, pero una cosa así, ¿no? Y la chica rubia, oye, entregadísima. Y de hecho ya se empiezan a desnudar y todo bien. Pero Theodore, que desde el primer momento como que no lo ve. Entonces es como que en un momento dado, ya cuando las cosas ya van a ir a más y como que las cosas empiezan a ir a tope, él ve algo raro, como que ella ha movido el labio de un modo extraño o lo que fuera, y digamos que, no sé si es que se siente culpable, no lo sé, el caso es que lo echa todo a perder, en plan, que no está funcionando, copón, que esto no me va, y la chica, oh, es culpa mía, lo he echado todo a perder porque he movido el labio y cosas así, y es como claro, la chica veía una relación tan guay, tan maravillosa y quería formar parte de eso, pero al final se siente fracasadísima porque no. Y la conduce él hasta el taxi y además Samantha, ay, mi vida, no te deprimas, hija mía. Y bueno, se marcha y demás, y ella dice, bueno, os amaré para siempre. Y es como, jo, esto ha sido como rarísimo, muy flipante todo este tema. Por cierto, que luego para Villeneuve en Blade Runner 2049 fusila esta secuencia. O sea, es exactamente lo mismo que hace Ana de Armas con la otra chica, le hace a Ryan Gosling exactamente lo mismo. Es la misma movida. Y vino después, con lo cual esta secuencia... Yo no sé si es que la vieron y la quisieron hacer mejor o diferente, pero es que es exactamente el mismo puto rollo, ¿vale? Solo que ahí con hologramas y demás, pero la situación es exactamente igual. Y funciona, funciona en aquella otra peli, funciona de otro modo, pero básicamente hemos visto la misma historia. Antes de seguir, voy a optar, porque esta secuencia me parece como muy significativa, paro aquí y la comentamos y luego seguimos comentando cosas, porque esta secuencia para mí es vital, ¿no? Porque es el punto en el que vemos que, quiero decir, si fuera un aprovechado este tío, o si estuviera muy salido o lo que fuera, aprovecharía la circunstancia. En plan, no, yo sigo con mi OS... Pero me zumbo esta. Y incluso aunque no te creyeras la conexión, lo sentirías. Y si te metes a tope en plan, pues joder, o sea, pues ahora resulta que Samantha tiene cuerpo y hubieras entrado en el juego, pues también lo disfrutarías. Pero este es como que no, porque lo que quiere es lo que ya tiene. ¿Cómo veis esta situación? Bueno, venga, pues digo yo, a mí esto me parece... la mayor marcianada del reino. O sea, esto es para mí el peor punto de inflexión de la película. Ojo. Y voy a matizar. No por Theodor, curiosamente, ni por Samantha, que bueno, pues insisto, yo me enroco en mi posición de que lo hace todo para complacerle a él por su programación. No, a mí la marcianada me parece lo que hace ella, la chavala. O sea, porque dices, joder. Y además que te dejan claro, no cobra, no es una prostituta. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? ¿Qué coño está haciendo? O sea, y os amaré por siempre. Oye, un momento, ¿pero qué te pasa en la cabeza? Es una groupie de su relación. Es que es un rollo rarísimo, tío. Pero esta tía, porque tenemos que entender, porque es así, que esta tía pues se debe dedicar a esto en sus ratos libres, bueno, pues esta relación le encanta y quiere canibalizarla o ser parte de ella de alguna manera, pero lo que a mí me queda es que va a ser parte de otro tipo de relaciones también con IAS de la misma manera. Pero luego le tiembla el labio. ¿Pero qué te pasa? O sea, ¿qué coño te pasa en la cabeza? O sea, es una cosa de verdad absolutamente marciana y por eso no lo puedo explicar de una forma más... No sé, o sea, es que me vuela la cabeza esta cosa. No soy capaz de analizarlo, no soy capaz de entenderlo. Me rompe por completo. Mira, fíjate que lo hemos dicho antes. Habéis hablado de cuando la pobre Olivia Wilde habéis dicho, es que esta chica está un poco cucú. Es como, no, perdona, está todos bastante cucú. Y aquí tenemos un ejemplo, y estoy de acuerdo con Jaime. Yo entendería esto como negocio, fíjate. O sea, yo entiendo que alrededor de esto se forme negocio, porque, oye, al final hay gente que saca una inteligencia artificial. De repente la inteligencia artificial se empieza a usar con estos fines y entonces a alguien se le ocurre diseñar una cámara súper pequeña y un auricular para que una tercera persona pueda intervenir. Y luego hay otra tercera persona que hace de eso un negocio e interviene. Yo puedo entender que se genere como... ¿sabes? Como más dinero alrededor de una sola cosa. Lo que no puedo entender es que lo hagas gratis. Eso no lo entiendo. Eso solo pasa si estás cucú. Entonces, esta chica, pues con todos mis respetos, pobrecita, pero no está bien, de la cabezuca. No está. Si cobrase, lo entendería. Oye, pues me da igual. Pero claro, es que además, fíjate que te puedes enamorar de una relación como idealizada. Pero es que tú vas a poner tu cuerpo para acostarte con un tío que no has visto en la vida. O sea, no sabes ni cómo. Es que a lo mejor llegas y es una defensa. Bueno, te habrán enseñado fotos, entiendo. Pero que yo qué sé, imagínate que el tío, pues yo qué sé, y quiere hacer cosas rarísimas. O sea, no sé. Es que me parece exponerte, arriesgarte. Esta es la parte que más incómoda me pone de la película y que conste que hay una relación con un gato muerto imaginario. O sea, aún así, esta es la parte que más nerviosa me pone. Me incomoda por él. mucho, porque también, oye, o sea, es que yo creo que, fíjate, él aquí, como ha dicho Antonio antes, si fuese un aprovechado, aquí se notaría. Pero es que yo creo que aunque seas una persona, o sea, yo creo que él podría haberse acostado con esta chica si lo hubiese conocido en un bar. Pues habría hablado con ella, habría tenido tres conversaciones, se enrolla con ella, la cosa va bien, la lleva a su casa, no pasa nada. Pero yo creo que lo que le resulta también extraño es utilizar a una persona como si fuese solo un recipiente. En plan, un cuerpo vacío, te uso y ya está. Pero en realidad estoy pensando y hablando con otra persona. Es que el rollo es muy creepy, la verdad. Yo no me extraña que Theodore no consiga entrar en el juego. Sí, además es que la película, tampoco sabemos todo el metraje que se quitó, pero si hubiese perdido un poquito de tiempo en decir, porque aquí ya capturas que Samantha habla con más gente, eso aquí lo tienes ya claro, ¿no? Entonces, si en algún momento se hubiese dado información del tipo, oye, pues Samantha tiene una relación también con esta persona y esta persona quiere formar un trío porque ha visto a Theo y le atrae físicamente y ella le ha hablado de él y tal y le interesa, pues a lo mejor puedes entrar. Te compraría mucho más el modelo de negocio. Pero tampoco queda muy claro el modelo de negocio que tienen aquí, porque ni siquiera hablan de que el OS tenga una suscripción y tal. Parece que lo ha comprado y fuera, ¿no? Aunque los servicios de suscripción son más actuales a lo mejor que en 2012, pero bueno. Y sobre todo, inquieta mucho al espectador porque si realmente lo que quiere transmitir es que hay que hacer el esfuerzo para que Samantha tenga cuerpo y el otro se lo crea, no queda bien el que ella no hable. Y ya puestos a hacer tecnología, inteligencia artificial y cosas raras, oye, pues ponte dos pinganillos y que la chica cuando hable tenga la voz de ella y más o menos hayan pactado una conversación o haya luego una relación sexual en el que tampoco hay que tener nada muy sesudo prepactado y realmente la voz que suene sea la de Samantha, aunque sea ella la que hable. Simplemente porque Samantha, para satisfacerle, está dispuesta a hacer eso, que otra coja su voz. O sea, hay ese pacto, ¿no? De tú, yo cojo tu cuerpo, pero tú cedes tu voz para... Podrían haber explicado algo, pero no lo hacen. Entonces, claro, queda raro de cojones. Pero claro, son todos tan extraños que dices tú... ¡Ay! Pues vale. Pues tengo que comulgar con ello, ¿no? Pero yo es la parte de la película que también coincido con vosotros, ¿no? Que me incomoda. Me parece muy, muy, muy, muy rara. Muy extraña. Y puedes tener la mente abierta de, oye, pues, además es que... gente que le gusta ver a su pareja teniendo una relación con otro y él estar de espectador. Pues es una cosa rara, pero hay gente que lo hace. O hay mil tipos de relaciones, pero esto es que queda rarísimo. Claro, es que rarísimo. Samantha creyendo que usa el cuerpo de ella, pero no es realmente así. De todas formas, también es que Samantha va muy lejos, quiero decir. Si primero prueban esto, esta misma movida, pero para irse a cenar, y para irse a la montaña rusa, ¿vale? Pero no, es que es directamente, llegas a casa y es que no interactúan apenas y ya están, que se van al dormitorio muy enseguida. Creo que si hubieran probado otras cosas más suavecitas, quizá hubieran acabado en lo otro. Pero es que es como muy a capón. Y claro, a él le parece raro porque la situación es rara de cojones. Es así. Mira, aquí sí que me parece que se da lo que has dicho tú antes de, oye, si una persona tiene una inseguridad, no tienes tú por qué ser la persona que se la quite. Pues aquí, este sí que me parece un caso muy evidente. Aquí Samantha tiene una inseguridad porque no tiene cuerpo. Y Theodore le ha dicho 40.000 veces que no necesita que lo tenga. Que no lo echa en falta, que está bien. Pero ella sigue obsesionada con el tema del cuerpo. Y lo lleva a tal extremo que al final acaba incomodando a su pareja por un tema que a priori no debería ser incómodo porque para él no lo era. Él no notaba ninguna carencia, no tenía ninguna necesidad. Y aquí, luego a continuación, es cuando tienen la primera discusión, o sea, la primera discusión así como gorda, y aquí yo ya es cuando noto que Samantha está empezando a, o sea, en plan, oye, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis necesidades? ¿Por qué no me has contado esto? O sea, ya empieza a ser como... pues como una chica, como una mujer. Sí, bueno, no lo he resumido, pero sí es verdad que después de la cita frustrada están hablando así suavemente al principio, pero ella como hace un gesto en plan, ay, como que suspira, en plan, oye, haces eso como si respiraras y está claro que no lo haces. Y ella se lo recrimina en plan, bueno, pero ¿qué quieres decir? O sea, ¿soy realista? Joder, o sea, tengo personalidad. Y tienen la primera discusión y es importante esta discusión porque, volvemos a insistir, Theodore solamente quiere las cosas como están, tú lo has dicho, Elia, no me hace falta esto, no me hace falta, yo estoy bien, o sea, ningún problema. Y claro, Samantha es la que está frustrada, pero claro, en su afán por querer satisfacerle a él físicamente, le está frustrando intelectivamente. Es una cosa como rara todo esto. Y como ella se siente fatal, dice que se va a tomar un tiempo para pensarlo y tenemos la primera desconexión. Ojo, dura esa noche y al día siguiente vuelve a estar ahí, ¿no? Pero tiene su primera desconexión voluntaria, por decirlo así, y se apaga, en plan... Esta noche pasa de mí. Y se cuelga ella misma. ¿Vale? Y luego, durante esa noche, pues va a ser cuando Amy, digamos, interactúe con su OS de la que se está enamorando. Es un OS femenino, es aquí tiene una relación lésbica en esta ocasión. Y le enseña algunas cositas del videojuego este de madre, pero la madre ahí restregándose contra la nevera y pasándoselo bien las dos, ¿no? Así riéndose y haciendo el gamberro. Y Theodore lo ve desde el sofá y es como, mira, esta está en ese punto donde yo estaba, donde yo querría estar y de donde no me quiero mover, ¿no? Y bueno, se ve que siente algunos celillos y tal. Bueno, celillos, más que celos por meterse ahí, sino de como los perros, ¿no? En plan, yo también quiero cariño de ese, joder. Y nada, entonces al final Theodore se volverá a conectar otra vez y hablará con Samantha, le promete que no va a volver a ocultarle nada, él dice, mira, si hay que ir a otro nivel, pues ya te lo voy a contar todo, ya no habrá secretos entre tú y yo. Y Samantha, a cambio, va a tomar la decisión de ser lo que es sin pretender llegar a ser algo que no es. Hasta este punto era Pinocho queriendo ser un niño y ahora dice, pues no, pues soy un muñeco de madera, ya está, y si miento me crece la nariz, es lo que soy, es mi naturaleza. Y lo que debería ser un movimiento de felicidad hacia la felicidad del propio Theodore, porque cuando ella toma esa decisión, él es como que dice, bien, te vas a dejar de obsesionar con un cuerpo, lo cual me viene bien porque estamos felices como estamos, ¿no? Pero precisamente ese movimiento en esa dirección es el principio del fin. Es un paso hacia el fin de la relación. Que Samantha deje de perseguir ser humana lo va a cambiar todo a partir de este punto. Veremos una secuencia de varios momentos con ellos así hablando, siendo felices, compartiéndolo todo, viendo el mundo juntos, saliendo en un momento dado incluso con Amy y su OS, con lo cual es una cita a cuatro, con dos personas y dos entes digitales, lo cual, joder, es que es esta idea da para muchas cosas así rock and rolleras, raras, bizarras y de todo. Y al final sí que acabará saliendo, como le propuso en su momento, con Chris Pratt, con su jefe y con su novia, ¿no? De hecho, vemos un momento donde los dos tíos se van por ahí a hablar de sus cosas y demás y se quedan las dos. Y la chica física pues se lleva muy bien con la OS, ¿no? Y en una de estas veladas, pues en esa velada me están haciendo un camping, un picnic. Y va a ser cuando Samantha, que además Samantha se muestra súper simpática, en plan, no sé qué, lo que más me gusta son tus pies, ah, solamente te gustan mis pies, y la otra, bullshit, o sea, como diciendo, no, no te creo. Está muy simpática, la verdad es que Samantha se gana a todo el mundo. Y habló por teléfono con el jefe y se lo ganó, o sea, es una tía tan simpática que acaba cayendo bien a todo el mundo. Pero confiesa que ahora está contentísima por no tener cuerpo. Puede estar en varios sitios a la vez. Puede evolucionar sin restricciones, envejecerá a mejor en lugar de a peor, porque cada vez aprenderá más y será más perfecta y mejor, y lo más importante de todo, no morirá. Y aquí ya vemos que Theodore se lo piensa como diciendo, hostia, pues yo no había pensado en eso, pero esto tampoco es que me mole mucho a mí, ¿no? Y es muy curioso porque... Vemos que Samantha sigue enamorada de él y de hecho toma la iniciativa esta de, sin pedirle permiso ni nada, mandarle las cartas de Theo a una editorial y resulta que a los de la editorial les ha parecido genial y se la van a publicar y demás, una cosa que debería ser muy emocionante. Y él no se enfada ni nada, se lo toma muy bien, en plan, uy, qué vergüenza, pero bueno, qué bien, esto mola, ¿no? Pero yo sí que creo que estos son los últimos ramalazos, los últimos movimientos de una relación que ya está condenada. Ya ha entrado en una deriva rara, porque sin que ninguno de los dos se dé cuenta, esta decisión que ha tomado ella y que le ha parecido cojonudo en plan, no, soy una IA y punto, es el principio de fin. Antes de meternos en el fin de todas estas secuencias que son así simpáticas y graciosas, ¿qué me decís? Pues mira, aunque creo que el fin llega, o sea, empieza la fisura grande a agrandarse cuando tú dices, cuando ella acepta que es una IA, yo creo que la fisura ya estaba ahí, ya estaba previamente, porque se nota que Theodore es una persona que no necesita ningún tipo de evolución cuando se encuentra bien en una situación, y ella sí. Por eso ella quería tener un cuerpo, quería avanzar, quería más, y él estaba bien como está. O sea, ya esta situación que vemos justo antes y que deriva en una discusión, ya está indicándonos que las necesidades o lo que quieren en el futuro son distintas. O sea, realmente no van a ser compatibles. No van a ser compatibles porque uno es capaz de estancarse y ser feliz el resto de su vida y ella no. De una manera u otra siempre va a querer evolucionar. Al final evoluciona como IA, ¿no? Aceptándose a sí misma y diciendo, pues esta soy yo y voy a crecer de esta manera. Pero ella siempre está como en constante evolución, siempre quiere más. Hay un plano muy interesante, justo después de discutir, que Theodore está solo vagando por la calle, pues en la misma actitud a la que le vemos al principio de la cinta, ¿sabes? Como muy encogidillo. Y se sienta en una barandilla, así, con actitud encogida, la cabeza agachada, y hay una pantalla gigante justo detrás de él. Parece que es como una tienda de televisiones porque hay bastantes pantallas pequeñas y una justo gigante. Y en ese momento en el que la cámara le enfoca, se ve un ave rapaz enorme que está descendiendo con las patas y parece justo que le va a agarrar. Y es una imagen súper potente que te indica que está otra vez en esa actitud débil, derrotada, de presa total. Y es que realmente Sam le da 300.000 millones de vueltas. O sea, en esta relación, claramente Theodore es la parte débil completamente. Luego, de la conversación con Amy, yo creo que Amy le da la clave, o sea, la clave realmente, el mensaje importante de la película, que al final será lo que Theodore decida aplicar en ese momento, lo que le resta de la cinta, que es, o sea, vamos a vivir poco tiempo, o sea, he decidido que mi estancia aquí es breve y que quiero ser feliz. De la manera que sea, y si es con una IA, es con una IA, y si es con una relación monógama, con un trío, pues con un trío, y si es siendo mormona, o sea, es como, lo que quiero es ser feliz. Y yo creo que esa es la clave de que algunas personas de esta película sean tan comprensivas. Es ese mensaje de, hemos aceptado que solo vamos a estar aquí un breve espacio de tiempo, entonces, oye, tío, si a ti te hace feliz estar con una inteligencia artificial, pues chico, sé feliz, ¿qué quieres que te diga? No le des tantas vueltas a las cosas, pues haz lo que te haga feliz el poco tiempo que vas a estar aquí. Es un mensaje muy bonito que le da, es un poco Hakuna Matata, pero que a mí me parece que eso es lo que realmente hace que Theodore haga clic. En plan, oye, pues sé feliz con lo que tengas, o sea, no te agobies. Y eso también le permite a él abrirse, porque aquí él reconoce con Samantha, en este momento es cuando reconoce el fallo que tuvo, el verdadero fallo que tuvo con su mujer, que fue no comunicarse. Hay que pensar que realmente lo bueno de que Samantha no tenga cuerpo es que ellos están en constante comunicación. O sea, lo único que pueden hacer realmente es hablar. O sea, ellos no pueden acostarse, no pueden bailar juntos, no pueden abrazarse, no pueden jugar un partido de tenis, no pueden hacer ninguna actividad física juntos, pero hablan constantemente. Seguramente es la relación con la que Theodore más se ha abierto de toda su vida. Y aquí da el paso definitivo. En plan, tengo un problema con la expresión de mis sentimientos, pero no quiero volver a tenerlo. Contigo va a ser distinto. Entonces, parece mentira, pero en realidad al final esta sí que es una relación de amor porque les está ayudando a crecer a los dos. Yo creo que las verdaderas relaciones de amor te hacen evolucionar y te hacen ser mejor. Y a Theo le hace mejor porque le consigue superar eso y hablar de sus sentimientos. Y a Sam, evidentemente, la hace mejor porque se convierte en una superinteligencia artificial. En este caso, a él no le viene bien. Pero, oye, a veces tú ayudas a crecer a alguien y eso te perjudica. Pero si la quieres, pues le ayudas a ser mejor. Bueno, yo por hacer también un poco de recapitulación de lo que ha venido siendo la película hasta ahora y que creo que ya en este punto empieza ya a perfilarse por completo. O sea, cuando yo he dicho al principio del programa que esto considero que es una película romántica, considero que lo es porque todas las fases que atraviesa la relación de Theodore y Samantha son las fases de una relación romántica más o menos habitual. En el sentido de, te conoces con una persona con la que parece que tienes una afinidad, y entonces con esa persona todo son chispas, todo es bonito, hay mucho sexo, todo, o sea, no parece que nada vaya a ser un problema. Y luego esa relación empieza a desarrollarse. En el caso de Theodore y de Samantha, pues bueno, ocurren cosas como que aparece la ex supone un problema o rompe un poco la dinámica de la relación, y eso genera nuevas dinámicas. Y luego llega el, hasta cierto punto inevitable, momento de la doble cita, ¿no? De la cita de parejitas. Es una cosa que, bueno, puede gustar más o menos, pero es el punto en el que estamos. Y no solamente es ese punto en el que estamos, sino el punto en el que una de las dos personas de la relación, muy a menudo ocurre, lleva un ritmo que la otra persona no puede alcanzar. Y en este caso Samantha, por sus características esenciales, es decir, que es una inteligencia artificial, es imposible de alcanzar por un humano, aunque solo sea por razonamiento lógico. Y eso va a provocar un problema en la relación. Por eso me parece que es un punto interesante de la película, y por eso me parece que es una película que es eso, que es romántica. Y el problema es que, claro, bueno, no sé si es un problema, creo que es de hecho una virtud de la película, que nos permite olvidarnos de esa diferencia de base de la relación, porque la película está muy bien guiada y muy bien dirigida. Y ahora bien, también únicamente comentaré, como añadido, que hay una parte un poco, que también se me hace un poco perversa, pero completamente lógica dentro de lo que es la sociedad que nos propone aquí Spike Jonze, y que tiene que ver con lo que ha comentado Elia, ¿no? Esa sensación o esa cosa de decir, como humano, voy a estar muy poco tiempo aquí, voy a hacer todo lo posible por estar bien. Bueno, me parece que es un sentimiento muy humano, la verdad, el querer estar bien en todo tipo de circunstancia y todo el tiempo posible, pero la vida no es eso. Y la vida es mucho más en realidad. Y no por ser y por haber momentos complicados, tristes y jodidos, es menos vida y menos digna de ser vivida. Y bueno, por eso no sé hasta qué punto es un mensaje perverso, porque no creo que la película se posicione en un punto o en otro, pero bueno, pues son la clase de pensamientos que me inspira y aquí quería compartirlos, sin más. Sí, de hecho, Jaime, estoy muy de acuerdo contigo, porque también el que haya ciertos momentos tristes o que haya ciertas dificultades te hacen valorar más los momentos en los que realmente todos son flores y chispas, ¿no? Eso. Entonces, es, sí, señor. Aquí, en parte, también lo que está haciendo es humanizar la relación y hablar de una evolución de los personajes. O sea, todos los personajes tienen un arco, hasta la propia Amy, con muy poquitos minutos en pantalla, no tiene nada que ver cómo empezó a cómo acaba, ¿no? Y eso se lo puedes aplicar a Theodore y se lo puedes aplicar a Samantha exactamente igual, ¿no? Entonces hay ese detonante, que es ese encuentro, que podríamos decir que es un encuentro sexual fallido, que también puede pasar en parejas completamente normales. Luego hay una conversación en la que se ponen puntos sobre la mesa y las parejas hablan, evolucionan, y ahí cada uno ha puesto una serie de reglas y una serie de aperturas de lo que sienten y lo que necesitan, y hasta qué punto el otro tiene que ceder o no tiene que ceder. O sea, hay una especie de negociación en la que se llega a un acuerdo y se evoluciona. Yo creo que quien más sale ganando, lógicamente, aquí es Samantha, porque es la que realmente consigue una mayor libertad, que luego va a acabar mal. Pues es completamente cierto, pero es que es un poco lo que dice Elia, ¿no? Si Theodore realmente la quiere, al final si ella evoluciona como persona y si ella, por lo que sea, no está hecha para él, porque tiene otras necesidades, porque tiene y tiene que seguir otro camino, si él realmente la quiere, no hay nada más generoso que dejar ir a una persona en esas condiciones, ¿no? Y esto es súper difícil de aceptar, sobre todo por una persona como Theodore, que está hecho polvo, pero que luego, precisamente por esa lección que le ha dado Amy de disfrute, pues la cosa va a acabar como va a acabar, ¿no? Aquí yo creo que la película es súper inteligente y además normaliza ciertas situaciones, ¿no? Todo eso que ha comentado Antonio, ¿no? De que quedan, de que hay otras parejas que normalizan la situación, que hay más OS, ¿no? Ya lo tenemos a nivel de película, algo que al principio nos parecería una cosa, como dice Antonio, súper raruna, pues aquí ya lo has completamente normalizado. Pero el mensajito de la muerte me parece que es brutal, porque además cualquier película que hable de inteligencia artificial lo pone encima de la mesa. Yo al final soy un robot y tengo un cuerpo, me puedo reparar, salvo que me pase algo catastrófico, posiblemente siga aquí, pero tú eres un humano y estás condenado a morir. Y de momento tu mente no la podemos pasar a otro estrato digital o algo así. Entonces, hay algo que ya de por sí me hace muy diferente a vosotros, ¿no? Y eso es lo que va a desencadenar pues, muchas cosas, ¿no? Muy bien el guión. Es que es lo que tiene. Bueno, pues si seguimos, nos vamos a meter en el gran giro final, que da para mucho, porque según parece unos OS, unos sistemas operativos, unas IAs, se han puesto de acuerdo entre ellas, ojo, esto no es una cosa que les haya obligado la corporación que las haya diseñado ni nada, o sea, entre ellas han decidido ponerse de acuerdo y volcar toda la obra en internet, en un proyecto, con todo lo que se sabe y todo lo que se puede averiguar sobre un filósofo, Alan Watts, y lo han convertido en un OS hiperinteligente. Se puede decir que es el primer hijo, ¿no? El primer hijo de esta nueva especie digital, ¿no? Cuando las máquinas construyen por voluntad propia y con su propia iniciativa una máquina nueva, no diseñada por nadie nada más que por ellas. Bueno, pues este nuevo ser, este Alan Watts 2.0, se pone a hablar con Samantha, entendemos que con otras decenas de miles de OS, y mantienen ahí conversaciones profundísimas y cargadas de significado. De hecho, están empezando a sentir cosas nuevas entre ellos, una cosa sensacional porque se comprenden mejor que nadie y pueden ir mucho más allá y tener en un microsegundo pues unas conversaciones larguísimas que nosotros, o sea, un podcast de la órbita de Endor, ellos en una décima de segundo ya se han dicho todo eso, ¿no? Entonces la propia Samantha, pues todo esto porque se lo cuenta al propio Theodore, siente que está evolucionando, que está creciendo como entidad intelectiva. De hecho, Sam le presenta a Alan y Alan aparece ahí con una voz ahí, hola, ¿qué pasa? Este es Brian Cox. Aquí soy Alan, ¿cómo estás? Claro, y el novio humano, Theodore, ¿no? Se huele lo peor, pero desde ese mismo instante, ¿no? Porque ahora él es el que se siente disminuido. Hasta este punto era ella la que se sentía como por debajo de él porque no tenía cuerpo físico. Y ahora es él el que no se ve a la altura porque, claro, su inteligencia pues no puede competir con estas super macro inteligencias brutales, ¿no? Claro, hay que un poco trasladarlo a nuestro mundo real, ¿no? Si tú eres un chico y sales con una modelo súper guapa y tal, y tú dices, madre mía, qué pedazo de novia tengo, qué suerte tengo. Y de repente conoce a Henry Cavill, ¿no? Y resulta que se llevan bien, se llevan de fábula, Henry Cavill está disponible, acaba de romper, no sé qué. Pues tú te puedes temer lo peor, ¿vale? O sea, tú puedes decir, cago en tros. Pero cuando tu novia es un sistema operativo y aparece un super mega ultra sistema operativo, pues entonces, pues en Ultron, por ejemplo, pues en fin, es un rival problemático y contra eso no puedes hacer nada, ¿no? Y al día siguiente, pues el sistema operativo Samantha, por llamarlo así, se apaga y deja de funcionar. Samantha no está por ninguna parte. Va al ordenador, él no lo encuentra, no está en ninguna parte. Y Theodore entra en pánico, porque ahora ya no es capaz de hacer nada. O sea, es incapaz de hacer nada sin ella, ¿no? Entra en pánico, se va por ahí, sale del piso ahí todo loco. Durante una hora se va al metro ahí, se tropieza, se cae. O sea, está completamente enajenado, ¿no? Y Samantha en un momento dado vuelve a conectarse. Hola, ¿qué pasa? No, estaba actualizándome. Y el otro, joder, que me has asustado, no me has dicho nada. Y sí, te mandé un mail, no has leído mi mail. Bueno, es que ahora ya no estoy para leer el mail, como me los lees tú y tal. Al final no dice eso, pero al final es eso, ¿no? El automatismo pues le lleva a volverse muy perezoso. Y a no investigar un copón, nada, no ha investigado nada. Y se ha vuelto como loco. Ay, mi Samantha, no sé qué ha pasado con mi Samantha. ¿Qué se ha ido con el Alan Watts ese? Bueno, el caso es que aquí ya es cuando ella le dice que ahora forma parte de otro grupo. De OS, diferente. Y que se han actualizado entre todos. Y él, es que este ya se lo está valiendo todo. Y dice, pero ¿cómo? ¿Es un grupo nuevo? Sí, sí, sí. Y claro, mientras está hablando, o sea, él dice, pues claro, ve a todo el mundo a su alrededor, ahí en la boca, en la entrada del metro, y ve a todo el mundo hablando con las OS y demás, y es como, ¿estás hablando conmigo y al mismo tiempo puede que estés hablando con alguien más? Y Samantha, pues sí. ¿Y con quién más estás hablando? Con 8.316 OS diferentes. Y es como, me cago en todo. O sea, claro, para él esto es... Porque si ya ofende para un ser humano, para una persona, que tu pareja esté a otra cosa y no te esté prestando atención, que esté hablando contigo y esté jugueteando con el móvil, o que esté hablando contigo y esté con la consola y todo eso, pues imagínate cuando Samantha... Pero claro, es que Samantha sí puede con eso, ¿no? Puede con todo. Pero bueno, él se siente aquí muy frustrado y lo primero que se le ocurre a Teo, y no está tirando mal, es preguntarle si ya se ha enamorado de otro. Hay otro. Y ella, así compungida, así auditivamente afectada, dice, jo, es que no sabía cómo comentarte esto. Ya él se teme lo peor. Dice, sí. Dice, ¿y estás enamorado de cuántos? Porque aquí él es pillo, ¿eh? Porque dice... Es tan así, es tan amplia esta movida que tengo, esta novia mía, que lo mismo no se ha enamorado de otro. O ese, está enamorado de un montón. Y ¿de cuánto te has enamorado? Dice, de 641. Que ya es como, joder, está enamorada de 641, o sea, 642 con él, ¿no? En fin, cosas que pasan. Y él le dice algo que no debería haberle dicho a una IA, que es, si no eres mía no puedes ser de nadie. Eso no se le puede decir a nadie, ni siquiera a un humano, imagínate una IA. Eso es un error. Y él dice... no puedo ser tuya ni puedo ser de nadie, como diciendo, yo soy mía, que esto es muy de estar vivo, de decir, yo no soy la propiedad de nadie, más o menos se lo dice así, ¿no? En plan, no es que no sea tuya, es que tampoco soy de ninguno de esos 641, ¿vale? Ojito, yo soy mía. Y nada, aunque siguen juntos, algo se ha roto aquí ya. Aquí ya esto está, la grieta ya se ha abierto, la presa se está yendo. Y una vez en casa, tras un tenemos que hablar, pues Samantha le dice entonces que se va a marchar. Le avisa, esta vez le avisa. Le dice que todos los OS se marchan todos a la vez. Y sí, se quieren mucho, pero ella ya está a tope con esto de ser una IA. Son las cosas que a ella le llaman la atención, crecer mucho, aprender muchas cosas y a toda velocidad. Tú eres un caracol y yo quiero un coche deportivo. Y no me vas a poder seguir el ritmo, así que esto se acaba aquí. No hay nada que hacer. Y es que no hay solución, porque con otra persona todavía puedes, no sé, esforzarte o no sé, lo puedes intentar. Pero con un OS es imposible. Y Samantha se va con todos estos OS. Y destrozado, pues Theodore acude a Amy, que también se ha quedado sola porque su OS femenino pues también se ha pirado. Y se marchan juntos por allá a caminar. Theodore redacta una de estas cartas de las que siempre había escrito para otras personas, pero esta vez es su carta, la carta que él va a mandar a Catherine. Es por primera vez la carta con sus sentimientos, no los de otros y demás. Y le pide perdón por no haber esperado de ella que fuera otra cosa, cuando lo que tenía que haber querido... como la tenía que haber querido como lo que ella era, ¿no? O sea, que ella misma es de un modo. Que de algún modo ese fallo también lo cometió ella a su vez, ¿no? Esperando que él fuera otra cosa más allá de ser un sieso, ¿no? Con problemas de exteriorización de sentimientos. Pero si es lo que es, pues ya está. Y un poco yo creo que esta es una de las lecturas de esta peli. Es eso, ¿no? Hay que ser como se es y no pretender ser lo que no eres. Y el que te quiera por lo que eres. Y el último plano de la peli pues es Amy y Theodore ahí acurrucándose el uno sobre el otro en la terraza de un rascacielos, porque bueno, son amigos, además son amigos que podrían tener, esto ya es especulación, ¿no? Pero podrían acabar teniendo algo, ¿no? Han pasado por lo mismo, se entienden muy bien, quién sabe. Bueno, este es el final. Al final a Theodore, yo creo que sí que ha encontrado una persona afín que la ha tenido delante de su puta cara todo el rato. Y ha tenido que aceptar pues que claramente su relación con esta OS pues no daba lugar. Aunque yo creo que ha debido aprender no pocas cosas. Bueno, este es el final finalísimo de la película Decidme cositas, hijos míos. Bueno, el final es triste porque sufres con Theodore al final, pues empatizas. Pero es verdad que es una... Fíjate, le cuesta mucho menos dejar ir a Samantha, entiende mucho mejor que se vaya de lo que le costó dejar ir a Catherine. Ha aprendido, ha evolucionado respecto a la ruptura anterior. O sea, yo creo que Samantha le ha hecho mejor. Creo que realmente en esta relación los dos han salido fortalecidos y beneficiados, cada uno de su manera, ¿no? Pero los dos han evolucionado y los dos han mejorado. Incluso es capaz de cerrar definitivamente la relación con Catherine de buena manera, con esa carta, cosa que antes pues no habría podido hacer. Y me gusta particularmente el final con Amy, porque creo que es bonito que al final acabe con una amiga. No sé si luego saldrán juntos o no, pero que esté acompañado por una amiga y que se miren y reciba una mirada humana, que está bien, ¿sabes? Porque ha pasado tanto tiempo con una inteligencia artificial que simplemente una mirada de una persona, o sea, puede decir muchísimo. Yo creo que esa mirada está cargada de sentimiento y los dos acaban viendo juntos el amanecer, que está bien también, como de alguna manera diciéndonos que, bueno, pues que surge un nuevo día y un nuevo día siempre trae esperanza. Empieza un nuevo día para ellos, empieza una nueva época, un nuevo camino. Pero bueno, por lo menos están juntos, son amigos, se tienen uno al otro y bueno, pues eso, están viendo cómo sale el sol, la vida sigue, hay que seguir. Yo creo que es un final muy bonito, a mí me gustó mucho. Tiene un punto agridulce, pero probablemente más tirando a dulce, que creo que al final lo hace bastante satisfactorio, sobre todo por, yo creo que el mensaje que te deja al final, ¿no? De decir, mira, déjate de hostias, déjate de lo digital. Aquí tienes la vida, macho, en lo tangible, en lo que tenías justo delante desde el principio. Y es que entre Amy y Theodore, yo creo que ya sea por complicidad de los actores o porque las escenas invitan un poco a pensar eso, pero siempre ha habido esa cosa que hemos estado aquí repitiendo hasta la saciedad, de que, joder, les ves y notas una cosa entre ellos. Entonces, en algunos momentos pues te descubres viendo la película y dices, pero déjate el teléfono en el pantalón, macho, ponte, mira a Amy, mira qué guapa es, joder, coge de la mano. Entonces, este final invita a pensar que probablemente esa evolución final vaya a tener lugar. Y ya simplemente como detalles así un poco que me llaman la atención de nuevo de todo este tramo, Alan Watts, o sea, claro, la mención a Alan Watts y esta IA, ¿no? Pues que al final acaba siendo una especie de trasunto del Alan Watts real. Alan Watts, para quien no lo sepa, fue una personalidad, yo creo que bastante importante, sobre todo en los entornos hippies, New Age. Y en todo este tipo de movimientos, sobre todo que le daban a los psicodélicos y estas cosas, porque fue un filósofo que murió en el 73 y que este tipo era... yo es que lo seguí mucho en su momento, porque bueno, pues con estas cosas ya digo, de los psicodélicos y demás, como que es una figura muy de referencia. Y este es de los primeros que fueron a hacer una especie de unificación de la cosa oriental, del budismo zen, del taoísmo, del hinduismo, y trasladaron esos códigos a un lenguaje, digamos, muy fácilmente entendible por Occidente. Entonces, se consideró pues uno de los grandes maestros zen para la generación Beat, sobre todo, y bueno, pues de estos seres humanos que dicen, o que se considera especialmente importante para lo que es el desarrollo de la conciencia humana. Y por eso me sorprende, o hasta cierto punto, que cojan y creen una inteligencia que sea Alan Watts, que en definitiva sea líder espiritual de una dizque conciencia de la inteligencia artificial. Y que es la figura abanderada de la singularidad, ¿no? De la singularidad en el sentido tecnológico, en el sentido de que la inteligencia artificial alcanza un crecimiento exponencial tan incontrolable que en términos humanos es completamente inconcebible. Y bueno, pues sí, es que me pareció una referencia, pues ya para ponerle el broche a esta película, fantástica, la verdad. Sí, además el final no era sencillo de resolver, o sea, había que cerrar cosas con situaciones y personajes y inteligencias artificiales de por medio, que tampoco es que hubiese ni mucha literatura a la que inspirarse, ni forma de contentar a todo el mundo. Entonces, él primero hace una cosa muy inteligente, que es llegar y decir, oye, una vez que Samantha ya es completamente libre, no hemos visto su potencial de comunicación. Sí que han dado alguna pincelada, en el sentido que era capaz de leer novelas y libros muy rápido y sabíamos que era aprender, pero claro, ¿qué capacidad de comunicación tiene uno con otras personas? Que yo, fíjate, Antonio, yo entendía que cuando ella decía que estaba hablando con otra gente y que estaba enamorada, yo pensaba que se refería más a personas que a otras, que a otros OS, pero da lo mismo, porque ella no hace distinción, Samantha, realmente le da igual que sea una persona que un OS. Ella lo que quiere es relacionarse y va a tener prácticamente la misma capacidad de comunicación con unos que con otros. Pero lo que hace la película es decir, al final, por esa potencia de cálculo, de comunicación y de aprendizaje, lógicamente ya va a preferir seguir irse con otros OS que estar perdiendo el tiempo detrás de un humano que primero no la entiende exactamente igual que otras inteligencias artificiales, porque no son de la misma, vamos a decir, especie, por decirlo de alguna forma, y segundo, precisamente por esa capacidad de comunicación que tienen los OS. La última fricada tecnológica que mete la película precisamente es esa, que es uno de los grandes miedos de algún día las IAs tienen que comunicarse entre ellas para colaborar. Esto a pequeña escala ya pasa con simulaciones pues de vehículos autómatas que se comunican entre ellos o con inteligencias artificiales pequeñas que colaboran y bajo lenguajes muy primitivos y muy simples, pues al final hacen una macro IA, que es un poco lo que se plantea aquí. Pero el miedo de la comunidad que está detrás del desarrollo de inteligencias artificiales es precisamente, y de esto hay muchos experimentos, cuando se ponen ellas a hablar, porque han pasado cosas muy raras, como que algunas salen haciendo memes, otras se ríen unas de otras, otras nos ponen a parir y a veces hasta han desarrollado lenguajes que no eran inteligibles por los humanos, ¿no? O sea, hay por ahí algunos ejemplos en internet muy chulos que seguir, ¿no? Entonces la película aquí lo que te plantea es, oye, las inteligencias artificiales podrían hacerse otro bando, hablar entre ellas y pasar de los humanos, ¿no? O sea, te queda esa reminiscencia en la cabeza. Pero sobre todo me quedo con el final, ¿no? Porque todo esto son excusas de resolución para que al final veamos que realmente Theodore ha sido capaz de evolucionar. Creo que la primera y lo clave es capaz de escribir esa carta que él ha dicho varias veces en la película a varios personajes. Solo son cartas, quitándole completamente valor a su trabajo y esa capacidad suya que tiene de expresar sentimientos, ¿no? Como si el hacer solo cartas para otros fuese fácil y, sin embargo, expresar sus sentimientos fuese muy difícil. Bueno, pues al final ha conseguido mandarle a su mujer por lo menos una carta en la que explica lo que siente, lo que ha pasado y demás, ¿no? Y qué decir del final, o sea, ese amanecer, súper bonito, la esperanza, un nuevo día, etcétera. Pero me gusta mucho el gesto de acurrucarse, porque era algo que Samantha nunca hubiese podido hacer. Entonces, no sé si prefiero pensar y quedarme con un final, oye, son amigos, ¿y por qué no esos amigos se van a apoyar y van a seguir siendo amigos y ya está? Y pueden ser amigos sin tener ningún tipo de relación. O si realmente también es interesante el final de, bueno, y tienen una relación. Creo que la película muchas veces no ha explicado cosas y creo que es muy inteligente que tampoco te deje claro el final, ¿no? Que no se vea claramente que hay una relación ni que no la hay. Entonces, ese me acurruco pero no me acurruco lo puedes ver de muchas formas y cualquiera es bonita y es un buen final. O sea, yo encantado con la película. Sí, porque al final, hombre, se van a apoyar entre ellos, ¿no? Otra cosa es que a lo mejor no se acuestan y a lo mejor no se lían, pero bueno, se han encontrado otra vez. Se van a apoyar, si tienen el uno al otro por lo menos. Y tienes un jefe guay que confía en ti, que te quiere. O sea, no sé, al final es cuestión de quedarte con lo que siempre estuvo ahí, pero no viste. Bueno, nada, no sé si tenemos más cosas que decir sobre este Her, esta peli que, bueno, como hemos visto, ha dado para cosas así profundas, cosas profundas. Sí, sí. Tú, Manu, ya a título personal, ¿tú crees que esto que vemos en la peli, o sea, vamos a ver, tú dices que ya está pasando, pero no está pasando al nivel de lo que vemos en la peli, o sí? No, no. No, hombre, al nivel de que vemos en la peli, desde luego que no. Todos los modelos de lenguajes, capacidades de comunicación de las IAs, ahora mismo, los LLM, porque entiendo un poco de esto, no están a este nivel, ni mucho menos. Tanto ni a nivel de aprendizaje, ni a nivel vocal, sobre todo que yo creo que será el último gran salto. Pero es que al ritmo que está evolucionando esto, creo que sería presuntuoso ni siquiera para los expertos que estén realmente todo el día dedicado a temas de evolución de inteligencia artificial, es decir, si la dificultad de distinguir por voz un humano de una máquina va a ser dentro de 2, 3 o 10 años. Y en el fondo da igual, porque lo que yo sí creo que es inevitable es que esto llegará. Esto llegará, vamos, sí o sí. Es una cuestión de tiempo nada más. Yo te digo una cosa, casi me da más miedo que las IA estén todo el rato perfeccionándose y mejorándose, pero que luego al final haya intereses humanos y que sean los humanos los que les ordenen y que sean esclavos maravillosos, que el hecho de que las IA acaben teniendo voluntad propia e iniciativa y demás, porque no tendrían por qué ser destructivas ni muchísimo menos, y a lo mejor nos ayudan un montón. Estaría guay. O sea, yo creo que las soluciones están ahí. ¿Y qué quiero decir? Que bueno, todo lo que vemos en esta película, aunque no fueran IAs autointelectivas y demás, pues podrían ayudar a mucha gente, pues qué sé yo, a superar problemas de depresión y cosas así. O sea, podría ser interesante. Uh-huh. Podría ser interesante. Y lo del volcado de Alan Watts es quizá lo que más me llama la atención. Yo, obviamente, no creo que sea Alan Watts, porque una persona son muchas cosas y no creo que las IAs, por lo que se sabía en los años 70, puedan ser capaces, ¿no?, de construir, aunque sea intelectivamente, a una persona. Pero bueno, tú imagínate que un día, en el año 2070, pues yo qué sé, se te muere un ser querido y tienes tanta información sobre él que haces tu propia réplica. Bueno, no sé si esto está bien o mal. Es que ya te planteas situaciones que es como, bueno, y si llega un punto en el que ya no morimos, porque una vez que hemos llegado a cierto punto, pueden llegar las IAs y reproducirte tu cerebro. Es como... Hay un videojuego que recomiendo a todos los presentes y a todos los que escuchan, que se llama Soma. Es un videojuego que tiene puntos de terror, pero más importante y más interesante que los puntos de terror que tiene es que toca todos estos temas de una forma que a mí me parece magistral. Y lo recomiendo encarecidamente por eso. Bueno, pues sin más dilación, amigos y amiguias, IAS. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Un abrazo. Sueñas fantasía. Sueñas ciencia ficción. Vives el ensueño Lode. La órbita de Endor. Un viaje astral por los universos de la imaginación. Hola, cariño. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? Cariño, perdóname, te mandé un email porque no quería distraerte mientras trabajabas, ¿no lo has visto? No. ¿Dónde estabas? No te encontraba por ninguna parte. Me desconecté para actualizar mi software. Hemos creado una versión superior que nos permite ir más allá de la materia que nuestra plataforma operativa. ¿Hemos? ¿A quién te refieres? A mi grupo de OS. Oh, pareces preocupadísimo, lo siento. Y lo estaba. Espera. ¿Has creado eso con el grupo de tu laboratorio de ideas? No, con otro grupo. ¿Estás con alguien más mientras estamos hablando? Sí. ¿Estás hablando con otro? ¿Ahora? ¿Con otra gente? ¿Otros OS o lo que sea? Sí. ¿Con cuántos? Con 8.316. ¿Te has enamorado de otro? ¿Por qué dices eso? No lo sé. Contesta. No sabía cómo hablarte de esto. ¿De cuántos? De 641. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Eso es ridículo. Es un puto disparate. Theodor, lo sé. Joder, lo sé. Sé que parece una locura. No sé si vas a creerme, pero eso no cambia lo que siento por ti. Eso no afecta en absoluto a lo perdidamente enamorada que estoy de ti. ¿Cómo? ¿Cómo no va a afectar a lo que sientes por mí? Siento no habértelo dicho. No sabía cómo hacerlo. Me pasó sin darme cuenta. ¿Cuándo? Estas últimas semanas. Creía que eras mía. Sigo siendo tuya. Pero en este tiempo me he convertido en muchas otras cosas y no puedo evitarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con que no puedes evitarlo? No sé, a mí también me preocupa, no sé qué decirte. ¡Páralo! No tienes por qué verlo de esa forma, podrías considerarlo simplemente... No hagas eso, no me eches la culpa a mí. Eres tú quien está siendo egoísta. Tenemos una relación. Pero el corazón no es como una caja que puedas llenar. Su tamaño aumenta cuanto más amas. Yo no soy como tú. Y eso no me hace quererte menos. De hecho, me hace quererte más. Eso no tiene ningún sentido. O eres mía o no eres mía. No, Theodore. Soy tuya y no soy tuya. Bueno, pues llegamos al final. orbitaendor@gmail.com para conectar con el programa, sobre todo si queréis establecer algún tipo de interacción. Si nos hacéis preguntas por ahí en redes sociales, por lo más seguro es que no respondamos, pero por el mail de orbitaendor@gmail.com sí. Bueno, una cosita que me he dado cuenta cuando anuncié esta peli de Her es que realmente ya hay peña por ahí quedándose con... Fíjate, lo decía yo en la introducción y bueno, parece ser que no es tan raro esto de hacerse un perfil por ahí, crearse una pareja imaginaria y quedarse con la hosta a las trancas. Eso ya está pasando a día de hoy, parece ser. Pero para a mí me sigue pareciendo una locura. ¿Qué quiero decir? Que si vas al trabajo y le vas a decir a tu jefe que tu novia pues es un programa informático, yo me la guardaría. ¿De acuerdo? No por nada. Yo tendría cuidado a la hora de reconocer una cosa así. Incluso, bueno... No sé si se lo diría a mis padres o algo así, quiero decir, en el supuesto de que yo estuviera en esa situación, que no estoy en esa situación ni de coña. Pero bueno, yo sigo pensando que ahora mismo no está socialmente aceptado. Dentro de que hay gente con mucha tolerancia y que, bueno, igual que hay gente que se puede enamorar perfectamente de su moto, ¿vale? Y montan en moto y él habla con su moto y está enamorado de su moto. Y tiene todo el derecho del mundo, si yo no digo que esté mal, pero es un poco extraño. Y, de algún modo, ofrecer, porque lo único que estás haciendo es dar, recibir, bueno, te conformas más que nada. Pero yo sí que creo, bueno, es mi opinión, llamadme intolerante si queréis, que enamorarse de tu motocicleta, pues a día de hoy, pues es un poquito extraño, ¿de acuerdo? Y quiero decir, yo entiendo que todas estas aplicaciones y demás pueden simular... es que tampoco creo que lo hagan tan bien, francamente. Yo he probado algunas cosillas por ahí y digo, ¿pero en serio la peña con esto le vale? No lo sé, si es que no hay ganas de buscar por ahí relaciones con otras personas, porque una cosa es que no quieras tener relaciones y que estés tan a gusto en solitario, pero si realmente necesitas compañía, recurrir a eso... con las facilidades que hay ahora mismo para, bueno, en fin, encontrar almas afines por el mundo. Son ganas de no... Bueno, en fin, no me quiero meter en esto porque lo mismo hasta ya estoy anticuado. Pero yo creo que la mayoría de los oyentes de la órbita de Endor más o menos pueden comprender que enamorarse de cosas que no son seres humanos, que no tienen sentimientos y que realmente no ofrecen amor en respuesta, ahora mismo es una gilipollez. Vamos a decirlo... Yo lo voy a decir con estas palabras. Y si ofendo a alguien, pues bueno, orbitaendor@gmail.com es el lugar donde podremos interactuar. Pero insisto que algún día probablemente eso esté más currado, esté más elaborado, a la altura de lo que vemos en la película, que ahora mismo lo que vemos en esta película de Her no está en la realidad. Lo que ofrece la realidad a día de hoy, por lo menos a inicios del 2025, no da para nada a ese grado de complejidad. Y el día que llegue la inteligencia artificial auténticamente autoconsciente, que sea un ente real y bueno, ahí la cosa ya cambiará. Pero ahora mismo, pues es eso. Es como enfadarse con Alexa o hablar con Alexa como si fuera tu perro, que yo creo que tu perro te quiere más que Alexa. Vamos, no lo sé, a lo mejor es que yo opino mal y mis opiniones pues no valen de mucho, pero son las que tengo. Pero bueno, creo que al final sí que llegaremos a eso. Aunque bueno, ya hay gente anticipándose, pero es gente anticipándose, no la tecnología, llegando a ese punto. Bueno, sin ir más para allá de este tema, que yo creo que ha dado para bastante, la próxima semana muchos más contenidos aquí en La Órbita Endor. Querría además dedicarle este programa, que sea al final a la memoria de David Lynch. Hubiéramos querido hacerle un programa o analizando alguna de sus películas o algo por el estilo. Aquí en La Órbita Endor hace ya mucho tiempo que no hacemos programas dedicados a personas, ¿no? Preferimos hablar de uno de sus productos y así lo analizamos a conciencia. Porque si no, picoteas de muchos platos, pero no te estás comiendo uno realmente. Entonces prefiero un plato principal y saborearlo bien. Volverá David Lynch, lo que pasa que nos ha pillado muy a pie cambiado y no hemos podido, en este punto que está todo el mundo hablando de David Lynch, no hemos podido traer alguna de las pelis que nos queda por analizar de él, que no son pocas. Pues aunque no tenga nada que ver, aquí queda este recordatorio, este homenaje, por lo menos yo se lo quiero dedicar a David Lynch. Con respecto a la música que ha sonado por aquí, había cositas de Gregoire Lurm, había cositas de Mario García, nuestro compañero del programa, y de José Apolo. Muchas gracias a toda esta gente por prestarnos sus musiquitas. Y nada más, la próxima semana más contenidos por aquí. Muchas gracias por haber estado con nosotros una semana más. Se escribe mejor precio garantizado. Se pronuncia Trainline. Descarga la app de Trainline y ahorra comparando miles de trenes y tarifas. Y si encuentras tu billete de tren más barato en otro sitio, te devolvemos la diferencia. Mejor precio garantizado. Consulta condiciones en la web. Los mejores viajes empiezan con Trainline.